En la puta mierda del capítulo anterior de la caza de mi hermano. ¡Es un pepino de mar! Tiene que ser enorme este. Hombre, el hijo como, de como mínimo de tamaño de una montaña. Claro. Enorme, que no cabría en esta mesa, es una cosa titánica. Que claro, Michael y yo, en nuestro José, estaría violando como el culo. Pero es su José, es el culo de América. Entra muy bien porque se te pone el nardo caballero, se te subleva Franco. Se me puso un poco gordita, la verdad. O sea, ahí. Claro. No, a mí no, porque no. Quiero saber cómo acaba esto. Hostia. Pero hermoso. I fell in love. Oh, again. Sí. Y solo tiene 3 centímetros de ancho. Vaya. Y se acabó la noticia aquí ya. Pero que te has venido, pues es que. Sí. Ya tienes algo tan tocho que puedes auto homenajearte de mil maneras diferentes. O sea, eso no se lo puede quitar nadie. Su fantasía más húmeda. Era como muy de miradas y de momentos y silencios y. Vas a llorar por mis cojones. ¡Gilipollas! A mí me suda la polla. Con su polla gorda. Es que es lo peor. No me gusta que gente que no conozco se vea una película a mi lado. Sí. Bueno. Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando. Dios mío. Yo reconozco que es verdad que hay veces que el humor que he basado. Es ingeniería sonora. O sea, vamos a tratar esto con cuidado. Ingeniería sonora. El cosas encajan en casa. El humor a eso iba. Que el humor basado en pollas, hay veces, no es de mis favoritos. Pero reconozco que tal y como lo has montado, este, como dice Yoyo, esto es ingeniería sonora. Este ha quedado muy bien. Se lo dirás a todos. El humor de polla no es mi favorito. Pero tal y como lo has montado, claro. Me voy a dejar llevar. Mira, ahí ya tienes otra frase. ¿Quién la pillase? Ya sabes quién va a encabezar. ¿Sí? Ya sabes cómo empieza el siguiente. Hablando de empezar. Oigan. Oigan. A ver. Tenemos una sintonía que es la que le ha tocado elegir a Yoyo, ¿vale? De momento no vamos a decir cuál es hasta que suene, pero tenemos la sintonía de Yoyo. Pero ha habido un pequeño cisma porque Puni no está de acuerdo con ella. Así en general. No, yo opino que boicota la pegatina. Pero no es la pegatina. Pero me la ha escrito la pegatina. Pero la escribió la pegatina. ¿Qué es la pegatina? Aparte de una. Para un grupo de mierda. Sí. Y las canciones escribieron para Eurovisión. Boicota Eurovisión. Boicota Eurovisión. Claro, y además, o sea, por lo menos demos la nota en algo. Si no ganamos, ni vamos a ganar en la puta vida. El año pasado quedamos los últimos. Ya se dio la nota el año pasado que quedamos últimos. Y de esta hasta nos han quitado un punto. Y de esta nos han quitado. Rusia, tío. Dijo que Rusia nos había votado. Y luego dijo que es mentira. No, que dijo que es mentira. Yo no voto a España. ¿Cómo va a votar a eso? O sea, pero eso es verdad. Eso es verdad. Sí, es verdad. O sea, hemos quedado peor de lo que. No hemos quedado peor porque teníamos los suficientes votos solo. Porque no se podía quedar peor. Pero sí, dijeron los de Bielorrusia, ¿cómo que son votos si no se lo hemos dado? Son mentiras. ¿Cómo votaba este? O sea, qué fuerte encima. O sea, encima de eso. O sea, hace 2 años tuvimos al del gallo. Pero yo confiaba en Bielorrusia y ahora resulta. Nada, Bielorrusia te ha violado. Bielorrusia te ha violado. Con mi mejor amigo. Desde el chiquilicuatre. Mal. Excepto ese, a partir de ahí boicoto. No, hombre. Y ahora más que nunca, claro. Hombre, no, hemos tenido. Solo cosas. Este año ha sido bully. Había que haberles cosido a pedrada. Y este año ha sido muy sangrante porque. Claro, la gente que matan allí también les cosa a pedrada. Pues por eso, claro, para echar una mano. Ah, Israel. Uy. Bueno, pues. En este punto ya. Ahí en Eurovisión, unos dando tiros fuera y otros poniéndoselos. Tienes dentro. Que verte a Islandia que sacó las banderas de Palestina. Ya, eso es los locos de Islandia, madre mía. Islandia. Los ya que acudes a hacer una cosa de esas para que te saquen. Madonna también sacó la bandera de Palestina. No, pero seguro que allá no le dijeron ¡bueno, la puta bandera! No, hombre, porque es Madonna. No la sacó Madonna. La sacaron dos bailarines. Uno llevaba en la espalda la Israel y la otra chica, la de Palestina, iban juntos subiendo unas escaleras. Eso se lo colaron a la organización. No era parte del show. Oh. Hombre, pues el igual que lo de los de Islandia, que también estaba con su bandera. A Madonna no podían decirle nada. Claro, a Madonna le dijeron: ¡qué arriesgada! ¿Qué ha sacado la Madonna bandera? De repente, tal y con las pintas que lleva ahora, te saca ahí de repente a todo el ejército de S.H.I.E.L.D. La cosa a los Vengadores. La cosa a la que se ha convertido en Madonna, quieres decir. Claro, pero hay movidas que dicen, no, pues es que ni eso, no hay que participar. Pues no, opino que haciendo eso precisamente le das visibilidad. O sea, que sí, que participar, pero de esa manera. Liándosela. Claro, liándola. Boycott. El próximo, donde, y no me acuerdo de él. Nos hemos puesto un serio. Donde haya ganado Holanda. Sí, en Holanda. Repítelo, Oigan. Va, pero si... Otro Oigan. A doble Oigan hoy. A los días. No, voy a hablar que hable Víctor. Triple Oigan. Triple Oigan. Dale ahí. ¿Ya? Sí. ¿Qué tramáis, morenos? Porque te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres, tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo, hay otras cosas, la venda ya cayó. Al lado les fusilamos sin venda que cayó. A tope con Eurovisión. Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de Mi Hermano, programa número 10 de la sexta temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor o de donde sea que nos escuchéis. Madre mía, la que se ha liado con Juego de Tronos. O sea, ha estado lo de Eurovisión, lo de la venda y lo de Juego de Tronos, que si la temporada es muy mala, que si el final era una chusta, que si vamos a pedir que la vuelvan a hacer como si esto fuese un restaurante. Me encanta, yo voy a firmar el charge.org para que la rehagan. ¿Sí? No porque quiera que la rehagan, aunque me guste o no me guste el final de Juego de Tronos, sino porque hagan otras 6 o 7 capítulos y vérmelos también. No, pero mola porque tú. Claro, cualquier mierda, venga. Claro, tú llegas, que hagan lo que sea. Tú llegas a un restaurante, te pides un filete empanado y te dices, oye, no, esto está frío, pásamelo otra vez por la plancha. Pues es lo que quiere esta gente, que rehagan Juego de Tronos. Yo quiero eso, pero comiéndome los dos filetes. Está el HBO diciendo, sí, tenemos otros 800 millones por ver la serie. Esto me lo voy a comer, pero como están fríos, me haces otros dos calientes. Sí. Dicho, oiga, otros 8. Hay un pelo en mi sopa. Oh, disculpe, señor, que de la novia le retiramos el antiguo y no. Y ha juntado los dos platos. Con pelo. ¿Puedo continuar con la introducción? Con pelo. Vale. Bueno, pues lo de lamentarse por un final decepcionante o polémico es algo que está a la orden del día, y si hablamos de cosas que merecían un final y no lo han tenido, por ejemplo, de con series canceladas, pues ya no terminamos. La lista es, inconmensurable. Esto ha ocurrido en televisión, en películas, en videojuegos, y de eso vamos a hablar hoy, de otros finales decepcionantes, de otros finales que generaron polémica y de momentos en los que nos hicieron el cliffhanger definitivo, cancelando series y dejándonos la historia colgada. A esto, sí, un programa lleno de spoilers. La Casa de Mi Hermano 6x10, el podcast que Puni trató de prohibir. Claro. Sí, vale, lo pongo en el título, ¿vale? Lo pongo en el título. Volvamos a eso. Y más. A dar un poco de protagonismo. A eso me suben los followers. Bueno, pues a eso vamos a dedicar la segunda parte del programa. En la primera tendremos nuestro menú habitual, las noticias, la película invitada, y estaremos a tope con el misterio. ¡A tope! ¿A qué comienza La Casa de Mi Hermano? Un programa que piensa que hay que estar también muy a tope, no solo con el misterio, sino también con la madre tierra y con los animales. Un momento, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? 2019. Y vuelven los circos de animales ahora. Sinceramente no lo entiendo, parece que andamos para atrás. No apoyéis esa mierda, mirar un poco, informaros y ver lo que hacen con los animales ahí, que luego llevas a tus hijos a que vean cómo están los pobres animales, que los tienen maltratados, les pegan, les humillan, de todo, solo para que te rías tú luego ahí. Que va, chavales. Hay que respetar a la madre tierra y a nuestros hermanos los animales. Aquí los de siempre están Víctor, Puni, Guaz, Yo-Yo y también el vecino de Guaz, que está con el taladro, así que a lo mejor también le escucháis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está montando una Billy o algo, porque está también moviendo muebles. Escucha, está haciendo obra, no es para pa ejecutar. Cuando montas una Billy, ¿no? Necesitas utilizar... Yo qué sé. No ha montado ni nada ni nadie. Bueno, también está aquí servidor Michael y nos falta The Rock, que le he escuchado cabreado porque... Sí, está resentidillo. ¿Has visto que está chinado? Ha dicho eso de... ¡La puta mierda, hombre! Sí. Es que es él el que graba lo de anteriores para... Es el que lo monta, que lo... No, yo lo monto, pero él me pone el sello. Él hace, claro, él le hace la locución. Cuando he venido a ver el estudio, no me he encontrado el cartón de vino blanco con la botella de Sprite, que siempre hay en la entrada de los cartones donde él duerme estos días. Que nos venía estar alejando. Algo le pasa, algo le pasa. Tenemos que investigar qué le pasa a The Rock, porque, en fin, se nos puede ir de las manos, ¿eh? Y hay que pensar. Y estaba muy triste el otro día. Y luego me preguntabais que quién era, es que si el que decía esto de que hay que respetar a la madre tierra y a los animales era el de Aquí no hay quien viva, sí. Es un flipado, entonces. Se confirma su flipamiento. Bueno, pero mejor que se flipe diciendo que hay que respetar a los animales. Claro, que no que tiene Walter y 7 claro. milímetros, ¿vale? Se confirma que this is the jungle, nigga. Sí, claro. Efectivamente. A ver, está acostumbrado a vivir in the jungle, claro. Nika, y claro, pues controla lo de la... Era de Usera, ¿no? Es el urdo malo. No, le vimos una vez en Usera comprando pizza. En la fábrica, de pizza. Vive por la zona de Legazpi. Sí. No lo he visto mucho en la línea 3. No, le veía cuando era gordito. No sé si ahora no le veo porque se le ve menos o... Porque te pega dos tiros. Si te llame, por claro, porque... Ahora va en buga, tío. Claro. Ahora va en Low Rider por la ciudad. Hostia, pues eso mola. Vale, tú imagínatelo. El coche este con suspensión que va claro, cuando se espera a un Low Rider. Wow. Yendo ahí por el paseo de la Chopera. Boom, boom. A los Not Dog, creo que sí. Yendo al río 2 ahí, al centro comercial. Y en lugar de hacer carreras en el lecho del río, como en Los Ángeles, las hacen ahí en el Prado Longo. Ah, qué guapo, man. Bueno, casi en el carril bici que hay ahí en el Prado Longo, se meten ahí en el Low Rider y hacen. Qué guapo, qué guapo. Y es el pasillo verde que va del río a Méndez Álvaro. También, o en la Gran Vía de Villaverde. En Orcasita recuerdo que pusieron unos badenes para evitar las carreras de motos y los hijos de puta utilizaban los badenes para dar saltos los cabrones. En serio. Mira lo que han puesto los payos para que salten. Es decir, ellos decían eso. Esto es para saltar más. Digo, hijos me gusta de más puta, la historia de los gitanos pidiendo la película en los anillos que pedía la del Señor de la Sortija. No me digas que no te acuerdas, porque nos la contaste tú, Víctor. Si no te acuerdas, te la inventaste. Pues me la inventaría. Madre mía. Madre mía, Víctor inventándose una historia. Una de las mejores anécdotas. Mi memoria. Sobre no me lengua calé que tengo salido de la cabeza de Víctor. No me acuerdo. Mentira. Pues si digo la verdad, no me acuerdo. En el Blockbuster, te ocurrió. Dices. Cuéntala, ya que estás. No, es esa. La historia nos la contó cuando nosotros. Alquilamos y no devolvimos un videojuego de dos películas en el Lombardo. Qué pena. Y coincidió con que cerraron. O que misteriosamente cerraron. Tarde o temprano cerraron el espacio-tiempo. En el sí, no teníamos. El saqueo del Lombardo lo recordamos todo. Dilo de Oigan. Salgamos de aquí. Bueno, pues nada, yo tengo una cosa que contaros. Seguimos, bueno. Oye, tenemos la sección esta que inauguramos la temporada la semana pasada del mega flipado de. Esta. Tenemos más tenor para esta. Pero qué coño. ¿Ha aguantado un cabrón sí, otro programa? Pero más que la mía. La canción que creé. Sí, y que la cargaste al. Que era la de. Para cuando decías, yo voy a hacer esto en la ciudad. Sí. Bueno, pues sí. Pero qué coño es. Yo quiero que alguien me explique. Pero qué coño. Es esto que con lo que está ahora todo el mundo flipado en Twitter de que España conquista Zimbabue no y La Rioja conquista Murcia. Es que no sé qué coño es eso. Yo exactamente no sé de dónde ha salido. Sé que al parecer es una especie como de bot. Es un bot de combate, de simulación de guerra. Sí. En el que hay múltiples versiones. Pues yo lo he llegado a ver de barrios de Zaragoza. De barrios, GTA. Y han hecho una simulación de una supuesta Tercera Guerra Mundial 2020. ¡Barrios! ¿No mal? Hay una guerra mundial, bueno, pero claro, es eso, la situación mundial, la situación es una guerra civil en España. Y se lo guía lo que sí. Y la guerra mundial la gente, es que media, la última vez que la vi, España dominábamos media África, prácticamente, y parte de Europa. Éramos otra vez el imperio. Pero eso cómo va, o sea, eso es el propio programa. Una inteligencia artificial. Tú no haces nada. Muy inteligente no debe ser cuando conquista Murcia, ¿eh? En realidad es un tío detrás de una cuenta que hace un simulacro en el ordenador y dice, jiji, lo pone, yo le sigo, a tope. Y vale. Haciendo capturas y sí, pero me refiero que tú no haces nada, o sea, tú puedes interactuar, tú lo ves y flipas. Sí, le dices, ¿cómo va a conquistar? Hay gente que mola porque te pone movida de los tercios españoles y esas cosas en las respuestas en plan de... Sí, sí, como que se flipa la gente. Entras en el hilo y hay peña que se flipa más. Claro, que lo hace, pero que lo hace bien en plan, pone memes, pero con gente con españoles conquistadores, ¿sabes? Y movidas así. Y mola, te echas una risa. O sea, que no se viene muy arriba. O sea, que no es algo con lo que tú puedas decir, hostia, voy a hacer algo. No, para no puedes interactuar. Para que, para que el Bierzo sea libre de una vez del yugo leonés. Puedes proponer. Si puedes proponerlo. El Bierzo no gane nada. Proponerlo lo puedes proponer, pero por ejemplo en el español sí que hay peña que dice, pues intenta hacer esto. Pero La Rioja ha conquistado el World. Y yo creo que el World Bot, el del mundo, que también le sigo, yo creo que ese también es un español que hace la movida esa. Pero me encanta el concepto peleas de barrios de Zaragoza. Es decir, sí, claro, obviamente. Bueno, haría un mazo aquí también en los barrios de aquí, Oroquieta, Casquita, Seranfels, San Cristóbal. Claro. Sí, todos con ese, ¿no? Pero, o sea, en los barrios, sí. O sea, que no. Y el problema es que en los barrios nos fliparíamos tanto que de verdad habría esa. Y así me daron las malas. Es que este al final te estás conectado, te pones a ver eso y vas contando lo que, viendo lo que te va contando el colega. Creo que te sube un tweet cada hora, me parece, o cada media hora en uno. No, tú simplemente miras y flipas. Veo a la gente tan flipada que yo pensaba que podías hacer, yo qué sé, que a lo mejor. Joder, yo lo he oído en la radio, en la SER. Sí. Madre mía. Claro, espera, mira. Si no haces nada, o sea, solo verlo. Tú solo ves, claro. Es como, a ver, como el hilo aquel del Bartual, aquel de. Coño, pero aquello era una historia. Ya, pues esto es igual. Esto es un auto, es una. Pues eso, una. O sea, esto, a ver, estoy buscando Warbot. Esto es con lo que lo flipa entonces la muchacha. Ya siguen saliendo por aquí: Galicia Warbot, Spain Warbot, Estados Unidos Warbot, Pokémon Warbot, Pokémon, Murcia Warbot, Charizard ha conquistado, Spain Politic Warbot. O sea, está el de los Pokémon, que es el pueblo paleta conquista el pueblo lavanda. Claro, y Villa Celeste. Hostia, tú, güey. Hostia, Villa Celeste conquistada, Dios mío. Qué drama, Villa Celeste, acabo de descubrir que hay un. Sí, hay uno de Madrid. Hay uno de Madrid. Hay uno de Madrid. Ilústranos. Ah, solo de la comunidad. Oh, entonces no estaremos dentro. Robregordo a conquista a Guadalí de la Sierra. Lo que pasa es que estaremos. Ocaña conquista a Cercedilla. Ocaña no está mal. Joder, Ocaña y Cercedilla es una punta y otra, desgraciado. Y Ocaña es Toledo. ¿Ocaña es Toledo? Qué raro. Quítatelas ahora. Sí. Siempre he pensado que era de Madrid. Que era nuestro. ¿Por qué? Porque la gente va a pasar allí la ITV. Pues claro. Y tú también te crees que como Almería y Alicante y Valencia también, como son nuestras playas, también son nuestras. Gandía, gente de Gandía dice que sí, que oficialmente Gandía es la playa de Madrid. Lo dicen los propios habitantes de Gandía, ¿eh? Sí, pero ellos creo que lo dicen porque están hasta los huevos. Sí, claro. Se llama ironía. Ay, Dios mío, ironía, tampoco la pillo, Dios mío. Pues nada, que joder, yo me llamo una excepción, yo pensaba que era algo más lo del huevo. No, a ver, búscalo, bájatelo, como la gente tal y. ¿Qué me voy a bajar? A ver, el problema no es del huevo. No, es mío, que yo tengo una expectativa. ¿Tú te creías que eran ahí unos Gundam luchando como el. No, yo esperaba que fuese. Él esperaba de verdad que conquistase Zimbabue. No, esperaba a lo mejor que fuese, yo que sé, pues a lo mejor, yo que sé, según le respondías, a lo mejor el algoritmo decía, hay mucha gente interactuando de Madrid o de no sé. Tú querías participar y ser capitán del Bierzo. Es como si tú coges el Civilization. Claro, esto bien podría ser un señor jugando al Risk en su casa. Y le doy al auto, ¿no? De usuario, de computadoras. Sí, de usuario de inteligencia artificial. Y le das al auto y ala. Y me pongo a ver. Y te quedas a ver cómo va y luego vas mandando fotos. Mira, tal, no has visto. Claro, pero esto se basará en algo, en número de habitantes o. No sé. No sé cómo será el algoritmo del Warbo. Jugará al Risk el solo. Sí, algo. O a lo mejor es 100%, es 100% aleatorio. Si ataca, tira 3 dados, ¿no? Ya. Y si defiende 2. No sé. Y así. También depende del número de unidades con las cartas que se muevan. Vamos a ir ya con el boletín, de verdad. Oye, no me puedo quitar este mal sabor de boca. Qué decepción. Mal sabor de boca, dice. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. He dicho una frase que lamentaré la semana que viene. Digo, en el programa que viene. El sabor de boca, ¿verdad, Juni? Sí, pero Víctor habla al final y ya le está. Ahora me he callado, ahora la puedes coger, que la ha repetido. Sí, no, pero si no la repite, ¿qué? Ya no lo digo. Se pierde el éter. Yo no lo digo con el mismo flow. Claro. Ya. Anda, da tu noticia, por favor. Pues bueno, pues ya os hemos contado. Es que estoy. De verdad que son eso, esa mierda, lo del World 4. En fin, ya os hemos contado alguna vez que si nadie lo impide, Steven Spielberg y Harrison Ford volverán a Indiana Jones a la gran pantalla en una quinta parte de la saga, y además ya tiene fecha, que es el 9 de julio de 2021. O sea, yo no sé qué voy a hacer con mi vida dentro de 2 días, pero ellos en 2 años ya tienen fecha de estreno para la película. El caso es que el bueno de Harry ha estado en un programa de la NBC, se llama NBC Today, y le han preguntado que quién debería ser el sucesor de Indiana Jones. Porque claro, Ford tiene ya 76 años, 78, cuando se estrene la nueva. nueva entrega. ¿Y quién debería ser el nuevo Indy? ¡Está muerto! ¡Ha dicho chocolate! Vamos a pensar que el hombre que va a estar, joder. Pero jugar con la plastilina. Vamos a pensar que sí que va a estar el hombre. Tendrá 78 años, no se morirá antes, pobrecito mío. Bueno, ¿quién debería ser el nuevo Indy? Pues Ford tiene la respuesta. Dice, nadie va a ser Indiana Jones. ¿Lo pillas? Yo soy Indiana Jones. Cuando yo me vaya, él se va. Es fácil. Pichi. ¿Eh? También le ha mandado un mensaje a Chris Pratt, el cual lleva unos cuantos años en las quinielas para hacerse con el papel, y dice, le ha dicho Harrison Ford, lo siento. Como diciendo un jódete. Todo esto lo he dicho entre risas, pero claro, ¿quién tiene huevos a llevar en la contraria a Indiana Jones? A Harrison Ford, que es un tipo que sabe pilotar aviones y estas cosas. A ver si dejamos las cosas claras. Yo solo recibo órdenes de una persona, de mí. Y si con Pokémon GO Nintendo animaba a los fans a salir, a andar kilómetros y kilómetros y así, perder calorías, mientras capturamos ahí unos Pokémon muy ricos, Pokémon calientes por tu ciudad. E íbamos abriendo huevos, vaya, en lugar de estar tocándonoslos en casa, en 2020 llegará Pokémon Sleep y será compatible con el anterior. Esta aplicación parece ser que medirá la calidad de sueño y las horas que dormimos. No tengo claro cómo está relacionada una aplicación con la otra, pero estará claro que ya solo les queda sacar el Pokémon Meriendas. Aunque con cuidado, que a los frikis esto siempre se nos va de las manos. ¡Ven aquí! ¡Te voy a comer! ¡Soy más grande que tú! ¡Estoy más arriba en la pirámide alimenticia! ¡Métete en mi barriga! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Ten cuidado, champiñón! Hace un par de semanas comenzaron a surgir fuertes rumores sobre el inesperado fichaje de Robert Pattinson para The Batman, la primera entrega de la nueva trilogía sobre el vigilante de Gotham que prepara Matt Reeves. El hecho es que Pattinson participara en la saga Crepúsculo hizo que muchos no tardaran en crucificar la nueva producción, como por otra parte ha ocurrido tras cada anuncio de un nuevo Caballero Oscuro. Más que un rumor, aquello parecía una especie de cebo para ver hasta qué punto se posicionaba el público. De hecho, también se rumoreaba que podría ser Nicolas Hoult, aquel de el que hace Bestia en las últimas de X-Men. Ahora ya podemos confirmar que Robert Pattinson será Bruce Wayne en el prometedor proyecto que Reeves, colega de JJ, que terminó haciéndose responsable de películas como Monstruoso o El Amanecer de los Planetas. Estamos en posición ahora mismo, la casa de mi hermano, a día de hoy estamos en posición de afirmar que Robert Pattinson va a ser Bruce Wayne, va a ser Batman. A día de hoy, sí. A día de hoy. ¿Ya ha cambiado? No pregunto. Esto lo saqué antes de ayer. No, o sea, estamos en posición de afirmarlo. A día de hoy. Vale. Pattinson es mucho más que Edward Cullen, así lo ha demostrado en grandes trabajos interpretativos como Cosmópolis de David Cronenberg o Light. Este de Batman tiene como fecha prevista de estreno, que es lo que hablábamos, es decir, ya todo tiene fecha prevista, aunque no hayan escrito ni un miserable guión, el 25 de junio de 2021. Así pues, veremos cómo se le dará a Robert como Caballero Oscuro y trata de quitarse su pasado vampírico, como ya hicieron tantos otros. ¿Rob? ¿Ha venido Robert? No le ha sido posible. ¿No ha venido? No, hablé con él y no quería venir, quería pasar página. Vamos, que no quería venir. ¿Kiefer? No veo a Kiefer. Kiefer dijo que quería venir, pero no ha podido. ¿Estaba ocupado? ¿Tommy Brad? No, Tom no interesaba. Tommy Brad, bueno. No les va mucho. No están comprometidos como nosotros. Es cuestión de disponibilidad. Bueno, ¿y quién ha venido? En conexión vía Skype tenemos a Wesley por ahí. El diurno. ¿Wesley? Hola, Wesley. ¿Qué era esto? Ay, el payaso de ese no. ¡Pes! Un asesino de vampiros. Iron Maiden demanda al estudio y distribuidora 3D Realm, ya que consideran que el logotipo del videojuego Iron Maiden es un... ¿Cómo, cómo? Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden demanda a por Iron Maiden. Iron Maiden. Porque creen que es un esfuerzo para confundir a los consumidores de que el producto tiene algún tipo de relación o aprobación por parte de Iron Maiden. Afirmando también que han encontrado numerosos casos de confusión por parte de los fans al creer estos que el juego está relacionado con Iron Maiden. El juego es un shooter en primera persona que los publicadores de juegos como Wolfenstein o Max Payne y desarrolladores de Rise of the Triad o Duke Nukem tenían pensado en publicar en este año, en 2019, pero ya se verá, puesto que la compañía que gestiona los derechos de la banda solicita $2 millones y el cierre de cesión de la propiedad de la web del juego. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Yo soy productivo, por eso gano dinero. Yo gano pasta porque yo soy productivo, mi mujer mejor que mi hermano produciendo drogas. Dinero. Death Stranding, el nuevo y esperado juego de Kojima, finalmente se lanzará en el año 2019 en nuestra era moderna. Después de que nos troleara en Twitch el oficial de PlayStation durante más de 12 horas, siguiendo la corriente que últimamente tienen algunas compañías, finalmente ese conglomerado de manos que quitaban el chavapote de la pantalla que nos impedía ver ese tráiler de casi 9 minutos que el muy flipado cabrón no preparó. En ese tráiler finalmente se vieron cosas del gameplay y alguna cosa más en cuanto a su extrañísima historia, en la que aparecen un montón de caras conocidas como Matt Mikkelsen, que se dedica a fumar, que es el, y es el Crash de Kojima, Norman Reedus, que es el que le pasa la mandanga, su más mejor colega según él mismo, Whitney Renf, director de películas como Drive, entre otras cosas, su anterior mejor amigo Guillermo del Toro, Lindsay Buckner de Anatomía de Grey, La Mujer Biónica, El Hombre de los 6 millones de dólares, Troy Baker, que era un actor de doblaje que hacía antes a Snake y como no le dejó salir en Metal Gear Solid 5, pues ha dicho, pues te modelo y todo en el próximo juego, Troy, por favor, no te vayas. Tommy Earl Jenkins, Margaret Qualley, que sale de Leftovers, dos buenos tipos, y Dead Note, es un poco la versión americana, porque yo no he visto esas cositas. Lea Seydoux, de Spectre, el grabado en Hotel Budapest, y Misión Imposible, entre otras. El protocolo fantasma. Con ese reparto podría ser una peli, pero no, es un videojuego, repetimos, un videojuego. El día 8 de noviembre se lanzará a la venta, os contaremos más en esas fechas porque a día de hoy no tenemos ni puta idea de más cosas, la verdad. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo, estoy soñando, no lo sé, qué injusto es. ¿Qué es? ¿Algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales, todos ríen sin cesar. Es que estoy loco, debe ser felicidad. ¿Qué es? Antes de nada, Indiana Jones 5, ya hemos hablado aquí varias veces de ella, así que solo rápidamente, ¿es necesaria sí o no? Sí, ¿por qué no? Yo qué sé. Sí, ¿por qué no? Sí, yo lo digo por debatir algo de esto. ¿Eh? Siempre sí. Claro, hombre. ¿Era necesaria la 4? Sí, ¿por qué no? Sí, siempre sí. Claro. Siempre sí. Claro. Sí. Hace falta 8. Sí. ¿No va a significar un no después? Yo creo que sí. Hace falta. El problema es cuando el sí luego es. Ay, ya no, porque mira lo que hicimos. ¿Ocho Fast and Furious hacen falta? No. Pues tampoco. Entonces, pues si se hace un 9, tampoco molesta. Sobran, sí, ¿Sí Resident Evil hacían falta? Pregunto, no, tampoco hacían falta, pero mira, vale. Ya están. ¿Y después? ¿Y un Indy 6 ya con otro? No, porque ha dicho este que no. Ya, bueno, Harrison Ford dice que... Sí, pero da igual que muera para seguir haciendo películas de Harrison Ford con Indiana Jones. Claro, se hace por ordenador. Claro, sí, hoy en día. Michael, claro. Mira. Aunque haya alguien que se ponga su cara. Mira a Troy Baker, este va a salir el videojuego, puede salir perfectamente diciendo Indiana Jones. Claro. Que vale. Continúe. Claro. Bueno, Adnausean. Vale. ¿No hacían anuncios de tabaco con actores muertos? Pues igual. Solo quería preguntaros. Pues no preguntes cosas obvias. No, y ahora, vamos a tener Pokémon en todos lados. Vamos a tener Pokémon hasta en la sopa. Pokémon sopas. Pokémon sopas. Seguramente, Pokémon. Seguramente lo hay. En Japón seguramente hay sopas de Pokémon. No me extrañaría que sacaran algo así. Ya de Pokémon de comer, porque ya es lo que le falta. Si te van a medir. O sea, tienes un Pokémon para salir a la calle y andar. Sí. Y otro para la calidad del sueño, lo que falta es un Pokémon que mire la alimentación. Me calculo que para 2024 más o menos lo tendremos. Hombre, ahora mismo, pero de momento ahora vamos a tener el Pokémon Go, ya lo tenemos. Esto sí. Que te mide la calidad del sueño, que necesitas comprarte una. Vas a tener que comprarte un aparatico. Bueno. Eso mola porque en realidad Nintendo, vas a ver, si te compras ese aparatito y juegas a Pokémon Go, vas a decir, ¡qué guay se interrelacionan mis gadgets! Claro. Y Nintendo está diciendo. Sí, sabemos todo lo que hace este hombre. Este es hombre que... se levanta, va a este sitio, a este parque, a la moto. Se hace un pajote, su rutina. Y una gran inteligencia artificial está diciendo: ¡Vendámosle cosas! Pero claro, obviamente, pues el móvil no te va a mirar de cómo que es lo que juegas a Pokémon Go la calidad del sueño. Si necesitas la pulserita o una. Claro, será parecido a. Bueno, será el Pokémon Go. Algo habrá para poder medirte ahí el Pokémon las horas y cómo duermes. Es una Pokéball así que te la pones al lado de. De donde sobas, ¿sí? En la cama ahí, en plan de ay, qué bien que duermo con mi Pokéball. Ay, con mi Lillipuff cantando. No, bro, yo estuve leyendo el otro día que bien. Esto es un poco. Siempre está bien leer. Está, ¿no? Fenomenal, pues también. Sobre todo para votar bien. Bueno, eso, pues hay gente que no lee en claro, España. Por eso. Que, y en Madrid menos. Que digo yo, que bueno, que en su momento Nintendo ya tuvo un proyecto... El sensor ese del dedo, ¿no? Era el proyecto de calidad de vida. Sí. O sea, el Nintendo quería cuando que jugase... Cuando Miyamoto y Iwata se fliparon mucho. Ahí está, sí. Cuando Iwata estaba todavía, pobrecito, para descanse, y se fliparon y querían que, además de jugar los videojuegos, que tuvieses una vida saludable, que andases, que durmieses bien, claro, que comieses bien. ¿Sabes? Y todo eso intentaban gamificar esas cosas. Con la Wii, ¿no? Con sí, todo un poco. Wii, era un proyecto con la tenía. DS, con... Siempre... Nintendo como está obligado a aprender, en plan de, vamos, híjole. No solamente el Eddie, el famoso Brain Training. El Brain Training, estaba... Mi madre jugando al Brain Training y decía, habráse visto. Yo utilizaba, yo hacía los sudokus del Brain Training, no jugaba. ¿Y no hacían las cuentas? No, no hacía las cuentas, yo hacía, porque si soy las pruebas, tenía pruebas diarias, ¿no? Sí. Así, eso también me lo hacía. Y de hacer dibujos, yo cuando decía, dibuja un barco, si me voy a poner yo ahora a dibujarte un barco, Kagashima, te voy a hacer yo. Que yo entro aquí a jugar, pero no a dibujar barco. Yo he venido aquí a hacer sudoku. Yo vengo aquí hacer sudokus como un señor mayor, no a dibujar. Supongo que mi hermano reventaría la inteligencia artificial esa. Dibújame un toro y un perro salchicha. Y ya. Bueno, pues eso, pues Nintendo quería eso. Y ahora con Pokémon, pues lo están intentando. Y luego, aparte, va a haber. Como... Está, no, va a ser. Bueno, intento, lo están intentando, no, te están vendiendo nuevas mierdas que saben que te las vas a comprar. Claro, tú no, claro, pero a lo mejor 50.000 personas de X sitio sí. Y para, 50, tú, por ejemplo, tu chiquillo. Que es súper fan de los Pokémon. Vamos locos ahora mismo con los Pokémon. Sí, pero en casa. ¿Quién va a utilizar más el Pokémon Sleep, o sea, a lo mejor? ¿Tu chiquillo o tú? En el caso de tenerlo. Es que, claro, ojo, ahí está la clave. Es que el niño de Yo-Yo, por ejemplo, está loco con los Pokémon. Loco. Es que Pokémon no es de su generación. Claro. Es que es de la nuestra. Es de la mía, claro. No es de la generación de su padre. Que tú te vas a una incursión. Que cuando serás Pokémon, que tendrías 13, 14 años o qué. Claro. Pero que tú te vas a una incursión del Pokémon Go. De estas que se organizan por tele. Y hay señores que te ofrecen cosas por dinero. Cosas Pokémon. Y no son Pokémon. Cuidado con las Pokeparadas, que vamos locos, ¿eh? Vamos muy locos ahí. Cuidado con las Pokeparadas. Pokeparadas, pues, zona de cruising. Pues eso. No, pero en serio, ¿quién se va a pillar antes? ¿Quién va a darle más uso? O mejor dicho, tú a un niño. No, te explico la situación, Llamaban por teléfono. Pásanos la llamada al estudio. Bueno, dejamos. ¿Tú sabes qué campesados son? Bueno, tú sabes lo que hacen cuadradas con niños. Calla. Mi hijo me empieza a comer la cabeza con los putos Pokémon. Claro, yo, papá, ve un equipo. Y dije, voy a sacar ahí a Luis Aragonés de dentro, ¿sabes? Y le hacen de equipazo Pokémon. Total, me envenena porque empieza a jugar, empieza tal cual. Y en un momento digo, se compra el Rubí Omega de segunda mano en el Wallapop. Y llega y, claro, me vuelve a decir, papá, ayúdame, y me vuelve a envenenar. ¿Qué ha pasado? Yo he buscado un Zafiro Alfa en Wallapop, 10 pavos, e iba lleno, loco, perdido, 999,59 horas jugadas, le había dado la vuelta al otro, toda la Pokédex llena, me metí dentro, vi que había Pokémon jugosos y dije, son demasiados Pokémon para pasárselos a Luca, ¿qué hago? Pago por el banco Pokémon, 5 pavos, un año de banco Pokémon. Estoy una locura de alineaciones locas ahí, pasando pues Pokémon ahí a chorro para un lado, para otro. Eso del banco Pokémon, en teoría, otra de las aplicaciones que van a sacar es. Eso no sabía ni que existía. Me cago en la puta. ¿Cómo se entera del banco Pokémon? Ni puta idea. Sí. Del banco Pokémon. Sí. Pues Pokémon Home. Es otra aplicación que te van a sacar para que los que tenemos el banco de Pokémon podamos pasar nuestros juegos al Espada y Escudo, al nuevo, que van a caer en casa los dos. ¡Bam! Los dos, el Espada y el Escudo. Está ya hablado. Vale, pero volviendo mi hijo a... y yo ya nos hemos juntado así hombro con hombro y hemos dicho, nos vamos a comprar los dos, ¿verdad, Luca? Sí, papá, nos vamos a comprar los dos. Bien hecho, hijo, bien hecho, papá. Estáis como Goku y Son Gohan para iros a entrenar, ¿no? Sí. Pero para cazar Pokémon. Vale, pero ahora, pensando un poco en esto, ¿a quién le va a interesar? Estoy pensando en comprarme otra Switch. ¿A quién le puede interesar más controlar la calidad del sueño? ¿A quién le va a hacer más gracia? ¿Al niño o a estos padres de la generación Pokémon? Es a lo que voy. Es difícil. Sí, pero te tienes que ir a dormir, hijo. Pronto, claro. Que si no. Y es una luz. No, si no lo crece, si no lo crece, no van a salir los Pokémon. No, y es una luz de esta que te acompaña. O sea. ¿Qué cago? No sé cómo funciona. Con eso te llevas a los niños a la cama. Hostia. El Vaticano pidiendo 500. Pero mal que la anterior es luego. Sí, no te has escuchado. Que. El nuevo Batman. Nueva banda, el Robert Pattinson, se ha quejado muchísima gente y yo tengo aquí una imagen. A día de hoy. A día de hoy se ha quejado muchísima gente, pero yo tengo aquí una imagen con un un anuncio, y os lo voy a leer. Recientemente se ha anunciado que el actor Michael Keaton ha sido escogido para hacer de Batman en la película de gran presupuesto que va a dirigir Tim Beetlejuice Burton y que se estrenará en 1989, el 50 aniversario del personaje. Si los productores de esta película están realmente comprometidos a abandonar la imagen camp, la imagen cutre que tenía la serie de los 60, y presentar al mundo al caballero oscuro definitivo, al detective, pues no pueden permitir que Michael Keaton interprete este papel. No me malinterpreten, Keaton es un gran actor de comedia que ha hecho un trabajo ejemplar en el pasado, por ejemplo, en películas como Beetlejuice, Señor Mamá o en Turno de Noche. ¿Señor Mamá? Sí, la Señor Mamá. Ah, Señor Mamá. Señor Mamá, a lo mejor en Su Gato Libre. La grabaron en tu barrio. Claro. En Su Gato Libre. Señor Mamá, a lo mejor un borracho está guay también. Bueno, claro. Pero dice que, pero que definitivamente no es el tipo de figura que se necesita para interpretar a la criatura, a una criatura de la noche, a Batman. Por favor, ayúdanos a parar esta ridícula decisión antes de que comience el rodaje en septiembre del 88. Firma la petición para que Warner nos traiga una película digna. Come esa mierda. Pero la gente se ahoga. Pues muy mal, tío. Peticiones para esta mierda. Pero me refiero, en el 88 ya se firmaban peticiones. Ya había haters. Espera, que ha dicho gente que se ahoga y me he acordado de que hoy es el 10º aniversario de la muerte de David Carr. Pero se ahogó pasándoselo bien. Ahí estuvo el chaval. Bueno, pero no se sabe. No, hombre, a lo mejor dicen que igual. En teoría se lo estaba pasando bien. Que no, dicen que igual fue la mafia. Que ya empezó a inventarle una paja. Ay, madre mía. ¿Cuánto queda, pues, José Francisco? Pues eso, que Michael Keaton al final no lo hizo mal. Bueno, hizo, pero me refiero que me hace gracia que ya se firmaban peticiones para que tal actor no hiciese tal personaje. Bueno, pero eso también pasaba y no sé si lo hablaremos aquí en el programa. En la serie de televisión, cuando en Santa Bárbara moría un personaje, llenaban de cartas en plan de ¿por qué os habéis cargado este personaje? O porque este personaje es asesino. Claro, entre esas cartas decían voy a poner una bomba y se lo planteaban, pero eran los locos 80. La coca de los 80 estaba muy a tope. Es que te pusieran una bomba y una cocaína y esas cosas, pues no, era lo normal, si no, no pertenecías a esa clase. O sea, pero bueno, que Pattinson, pues si es un nuevo Batman que queda, pues hay que dar un voto de confianza al chaval. Tampoco vamos a... ¡Oh, Dios mío! Ha hecho... Cometió un error. Bueno, cometió 7 errores. Polla, que son, una polla. Que son las de Crepúsculo. Con el dinero que ha ganado... Y reniega de ellas a muerte los dos. Él y ella reniegan del todo, no, de Crepúsculo a muerte. Solo se le conoce por eso, básicamente. Así. Es lo que digo en la noticia. Robert Pattinson, en el panorama un poquito más de cine independiente, sí se ha ganado una medio carrera y es medianamente conocido. La chica esta tiene un película o cosa, no me acuerdo ahora. Y en la cara palo. Y es muy guapa cuando no va bestia de vampira pétrida y. Pero ¿de qué estamos hablando? De la chavala de Kristen Stewart. Muy guapa cuando tiene un color de piel sano, ¿sabes? Entonces, si era humana hasta la última película. No, la última película ya que la vampira era en plan de ¡ay, qué repeluco! Bueno, la gente también le parecía muy mal que Heath Ledger fuese a ser Joker y luego, fíjate. Sí, sí. ¡Uy, Heath Ledger! No terminó bien, pero la película... Ledger y yo te he escuchado Hitler y he dicho... Yo también. Ojalá. La gente también le pareció muy mal. ¡Que Hitler fue matar a judíos! Claro. Y ahora, mira, se pasó con la bromilla de los judíos. Pero mira qué buen actor. Heath Ledger. Heath. Se ha quedado claro ya, ¿no? Heath Ledger. Vale. Nos ha quedado caucásico. ¿Qué tal serio? Ion Maiden. Hoy ha salido la noticia de que Iron Maiden va a basar su denuncia en un montón de comentarios de la gente diciendo: yo compré este juego pensando que al menos la música sería de Iron Maiden. Yo esperaba que saliese Eddie. Pensé que... Mamá, cámbiame. Lo que viene siendo twitters, ¿no? Claro, no, en serio. Mensajes en redes sociales y tal para demostrar que es que hay gente que ha comprado el juego de forma errónea. Es este. El juego, que es otra de las alegaciones, que es que el logo copia la fuente, el estilo de fuente del logo de Iron Maiden. Que no tiene nada que ver. Bueno, pero tiene una calavera ahí, y entonces, pues. Tiene una. La imagen sale una chavala pegando. Es que, claro, que es una. Los fans de Iron Maiden no saben distinguir entre una chavala pegando tiro y Eddie. Es lo que me está diciendo. ¿Será más absurdo o menos absurdo? Será. más multable o menos multable, pero me vas a decir que los creadores del nombre ponen como nombre Iron Maiden y ellos mismos no se dan cuenta del parecido. Hombre, claro. Vale, pues si es delito, te jodes, tío. Ellos saben es lo que hay, o sea, sabes lo que estás haciendo y te han pillado, punto. Ay, o sea, no, otra cosa es que puedas estar en contra. A mí me parece que él podría poner ese nombre y hacer el chascarrillo perfectamente. Sí, y que diga, uy, pero, qué coincidencia. Pero si tú estás pagando a una persona que se dedica a la campaña publicitaria o lo que sea de poner nombre, tío, pero y no sabe lo que. Me vas a decir que no sabe qué lo que está haciendo. O sea, lo que está haciendo, pero, y no voy a decir que no sabe nada. Están... si es ilegal, tronco, y él sabe no. Lo que está haciendo, pues tronco, hombre, tampoco, técnicamente ilegal, que... ilegal no es, porque es que no se llama no es Iron Maiden el nombre. Nos ponemos unas tonterías por listo, tío, te han pillado. Claro, ¿vais a ir en contra de los Iron Maiden? Me cago en la puta. Os mato. No, para nada, pero si fuera un grupo malo diría, anda los flipados estos, dejad a los del juego en paz. Pues, cállate, que va a venir Bruce Dickinson a hacer monólogos. Vale, va a venir en su propia vida. A dar charlas de motivación. Sí, pero no, él lo mete como monólogo. Va a venir en su puto huevo, si quiere. ¿Qué es Bruce Dickinson, joder? Con las bolas estas de los 80 que va saltando. Pues así, pues viene desde Reino Unido, salta todo el canal de la mancha. Claro. A ver, con las bolas. ¿Quién es Bruce Dickinson? Le lanzan así como haciendo raro. Viene en su propio avión. Ya, pilotado por él, claro. Pero eso ya es fácil, porque ya sabemos que viene siempre en su propio avión. Claro, eso ya lo sabíamos. Ahora lo que no sabemos es que venía a hacer los monólogos. Venía a hacer mongólogos ahora. Viene bueno. A Málaga. Hablando de como toda la hablando gente. De mongolos. Death Stranding. A ver, ¿por qué le llaman mongolo al pobre Kojima? Es un flipao. Escucha. Yo sobre Death Stranding, sobre Kojima. Pienso que Kojima es un vendeburras del copón. ¿En serio? Escucha, pero dicho en el buen sentido, porque este juego del cual apenas sabemos nada, que hemos visto un tráiler de 8 minutos y nos hemos quedado igual o peor. Pero que vimos un anterior de 14 minutos y nos quedamos igual. No, pero no, y hay gente que ya dice, hostia, pues después de ese, no sé qué cojones va, pero lo quiero. Yo estaba antes un poco en plan mira. No, esto no es para mí. O sea, esto yo vi el tráiler y dije, esto no es. ¿Tú viste el de repartidor de globo? No, yo vi el último este. Se quitan las manusas, sí. Aparece el tráiler con la música apocalíptica ahí. Yo no he visto nada, así que si me lo queréis contar a mí y al oyente. es que aunque quisieran, no iban a saber hacerlo. La movida empieza con el. El que sale en Walking Dead, el Norman Reedus. Y claro. Sale antes el Matt Mikkelsen que está viendo cómo nace un bebé. El bebé se mete, siempre se había salido, había llegado la acción del trailer hasta el bebé. Y el bebé se había quitado el dedo de la boca, te había dicho el ok y tú habías salido de ese cuerpo. Pero ahora en este tráiler te da el ok y entras en el cuerpo del bebé. Ajá. Sí, y entonces ves a través del bebé y ves a Mandy, que se empiezas a ver ahí a gente. Bueno, es una puta locura. Hay cosas de la guerra. Es la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí, movidas. Si queremos salvar América, tenemos ahí, que. Ahí sí, hay una mujer ahí con todo el cáncer en el despacho Val, ¿sabes? Es una locura. Sí. El de Walking Dead diciéndole no eres la presidenta de una mierda. Se pone azul, ¿sabes? El nota de Norman Reedus y sale ahí como para volarse la puta olla. Y mientras tanto. Que es el que va con la ballesta, ¿no? Sí, ese, sí. Y mientras tanto, Kojima te está mirando a ti y se está descojonando con su. Kojima te viene al cerebro. Te mete la polla por la oreja, como en el Sky Movie, y te folla la. Una cosa que me flipa es que hay gente que. Joder, estaba escuchando un podcast el otro día de una conocida página de videojuegos. ¿Vale? Esa no, la otra. Y uno de los redactores, que además va a ir luego al E3, dice, es que yo aún leo a gente en Twitter, en Internet, y tienen los huevos de decir que no sabemos, seguimos sin saber nada de Stranding y seguimos sin saber de qué va. Pues cuéntanos, puto listo. No, y habla con otro colega y dice, cuenta tú de qué va. Venga, a ver si eres capaz en menos de 10 minutos. Dice, ya verás cómo sí. Y el otro va y dice, oye, pues va de esto, va de conectar, sí, va de no sé qué. Claro. Que sí, que va de conectar y esas cosas que yo no te lo niego. Pero coño. Pero flica. ¿Sabes? Con lo que mola decir. Digo, déjate llegar a la fecha de estreno y ya lo flipas Hombre criticaba que hay gente que decimos, pues yo me incluyo, que seguimos sin saber de qué cojones va esta vaina. Pues sí, no sabemos de qué va esta vaina. No quiero psicoanalizarlo, claro. Quiero saber que hay cosas y luego juntarlas cuando lo pueda jugar y decir, claro, otra cosa es que luego, oye, que yo no digo que el juego vaya a ser malo ni va a ser mierda 10 de 10. Claro, te digo que seguimos sin saber exactamente de qué va. Y efectivamente lo que dice Yoyo, que a lo mejor eso está bien, el no saber todavía de qué va, pero hostia. Pero algo importante, o sea, ¿qué tipo de juego es? O sea, no, no lo sabemos. A ver, escucha, lo que sí sabemos. Al parecer hay un tuit de Kojima o algunas declaraciones en las que dice que no es un juego de sigilo. Vale, pero mezcla. Te voy a hacer el concepto. Mezcla, Minecraft, ¿vale? Así como con el Zelda Breath of the Wild, ¿vale? Ahora mismo todo ya mezcla Minecraft. O sea, Minecraft dijo, no, coge cosas. Sí, pero no. cosas, vale. Todo mierda. Pues tonterías, pero son perks. Son cosillas de Minecraft. No son no llegan a ser Minecraft. No puedes construir cosas así. Ver, pero graficotes sí. Padres. O sea, graficotes y luego rollo ir. Como cuando vas por la campiña en el Zelda Breath of the Wild, que vas ahí, que no tiene muchos iconos y que está todo un poco ahí de, ay, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y pues ahí lo voy a llevar mierdas a la chepa. Claro. Que puede llevar un muerto, que puede llevar... Una enredadora, que puede llevar un camión. El colega puede ir andando o, es va, una puta locura, o va en su moto. En moto. Es un mundo abierto. De... En moto no, la moto la tiene más por como si la robase. Sí, ¿no? ¿Sabes? No sé. Yo pensaba que la ha robado. Parece la moto de Caneda, además. O sea, que no la tiene desde el principio, la moto. No, al principio vas a pata. Si es lo que dicen ahora en todos los podcasts y en todas las páginas y en toda la al mochila. Principio empieza llevándole hamburguesas a la gente. Hay un gesto que cuando va andando hace así como para colocarse la mochila como diciendo hostia, voy cansado ya, ¿sabes? Y me queda un huevo de andar. Y eso, esas pequeñas cosas que dices... No. Pero tú, por ejemplo, veías en el Legend of Zelda que realmente podías interactuar un poco con todo el entorno. Tú llegabas a una montaña, intentabas escalarla si podías, sí. Y a lo mejor por ese lado veías que no, pero por otro sí, tal. Pues aquí... Tiene pinta de que va lo mismo. De repente dices, coño, voy a intentar subir por aquí, pues voy a crear una escalera, rollo Fortnite. Pero entonces sería un juego más bien supervivencia, digamos. Es un poco o sea, todo... estás en un mundo suelto, a lo mejor un mundo sandbox, claro, en el que tienes que sobrevivir sí. Y te irán pasando cosas. Claro, pero, hay una especie, hay un argumento detrás que es el que todavía no entendemos. Pero, por ejemplo, tiene cosas, yo qué sé, el decir, pues voy a plantar, llego aquí a un... Voy a plantar un pino. No, llego aquí a un risco. Pues, no, voy a plantar aquí una pértiga de la que cuelga una cuerda y me voy a descolgar. Claro. Sabiendo que luego la pierdes, porque se ha quedado ahí y tal. Ese tipo de historias. O sea, hay cosas loquísimas, ¿eh? Ahí en ese, sí, sí, gráficamente te vuela la cabeza. No, y lo de la Segunda Guerra que tienes como flashback, hay una movida, la lluvia, cuando llueve se llama cronolluvia y te envejece. Si te cae, sin ir encapuchado y esas cosas, te envejece mazo de años. Y por lo visto, cuando mueres, para volver a jugar no es retry ni otra vez. No, no. Tienes que pasar como una zona de muerte para volver a la vida. O sea, jugar una zona de muerte... Para volver a la vida. Sí, que es a lo mejor cuando viajas, yo que sé, escenas que aparecen en el tráiler, que aparecen tanques de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo ahora, yo solo lo he visto. Sí, pero de la Segunda Pero estas cosas. Pero aún así, tú vas a ver el tráiler y vas a decir, qué bonito, pero no sé lo que es. Y sale peña muy conocida, eso es, Guillermo no, Toro... No tengo ni idea de lo que he visto. Va a ser lo que decía Homer. ¡Es maravilloso! No tengo ni idea de lo que he visto. No, pero ojo, pues igual que cuando hemos visto la tercera parte de Twin Peaks y el famoso episodio número 8, que tú lo veías y de verdad que yo, cualquiera que diga se entiende perfectamente, lo voy a decir, cómeme los huevos por detrás. Se entiende. No se entiende. Se entiende. Yo no lo he visto. Pues por eso, no se entiende. Otra cosa que quieras disfrutar con cine experimental. La he dejado votando para dejar el silencio y os descojonáis. Otra cosa que quieras cómeme los huevos. Claro. La iba a dejar votando. Querida audiencia, ya no se puede decir nada en este podcast. Ojo, vamos ya directamente a hacer el anterior. Es decir. Ya, sí. En fin, pues esto esto es lo que esto lo que hay, y así vamos tirando. Esto es lo que hay, esto es lo que ha dado de sí la actualidad. Yo no sé si queréis pues hasta aquí el programa. Algo más, bueno. Sería maravilloso que hasta aquí el programa. Hablamos de finales decepcionantes y acabásemos aquí el programa. Que sale el puto 8 de noviembre y toda la gente se pensaba que este era el juego de 2020 y The Last of Us era el que iba a salir este noviembre. Y no, en tu cara. A Sony le quedan tres grandes juegos para antes de finalizar. The Last of Us 2 y el Ghost of Tsushima. Que estén anunciados. Sí, que están anunciados este. Hombre, estamos a una semana de L3 y ellos lo hacen una cosa paralela. ¿Y ese solo va a salir el Play? Ese solo es el Play 4, sí. Claro, ya las Plays están baratas, o sea que... Pero Sony va a hacer algo para L3. No, hará un State of Play de esos. Pero lo va a hacer ahora. Pero lo supone, porque este mes pasado lo hicieron. Lo harán. Es decir, el E3 cuando en la semana que viene. Habría pasado un mes. La semana que viene. Pasado un mes del último, pero sí que se han anunciado ya los horarios de todas las conferencias, incluso Nintendo que no hace conferencia o que el E3, no sé, pero Nintendo porque el Direct siempre lo hace el último día. Pero también hay fecha para ese Direct. A lo mejor yo lo hice justo tres días antes o dos días antes. Tal, ojo, que además Nintendo hace el Direct que hace siempre, pero unos días antes, esta semana, va a hacer un Direct especial de 15 minutos solo de Pokémon. De Pokémon. O sea que no va a hablar de Pokémon en el Direct de L3, a ver qué cojones tienen preparado para. A lo mejor te vuelven a dar media hora como en el Smash. Estaría bien que mostrasen ya Bayonetta 3. Media hora de turrada Pokémon ahí. Oh. Hombre, Bayonetta 3. Estaría bien que lo mostrasen ya. Astral Chain. ¿Cuándo sale el nuevo Zelda ese molón? De la Awakening, el Zelda Link's Awakening. Sí, no, se anunció y quedó. Ya, pero aquí te lo van a decir en el E3. En el video de E3 te van a decir en septiembre. Claro, Nintendo no suele. Y te va a decir los Pokémon. Primera semana de diciembre. Son capaces también para de. Para los reyes, todo el mundo. ¡Hazte conto! Gente apuñalándose por el escudo de espada. Son capaces de anunciarte la Nintendo 64. Sería la siguiente mini, ¿no? Yo pidiendo para reyes una Switch ahí. No, la siguiente mini, que sería la 64 mini. Sí, no, pero ya dijeron que no. No, no te digo nada. A día de hoy, guiño. Escucha, a día de hoy. Escucha, no lo van a editar por a día de hoy. Los Pokémon van a vender lo que no están los escritos. O sea, no sabéis lo que va a vender cuando lo hagan los Pokémon. Hombre, aquí va a vender 4. 2 tuyo y 2 de los Pérez. Correcto, pero fíjate que yo el juego que más espero es el Fire Emblem 27 de julio. El Harry Potter el Emblem. El Harry Potter Emblem. Qué pintaza. Soy yo, Mulder. ¿Dónde estás, Scully? En el tejado. ¿Has encontrado algo? No, nada de nada. ¿Qué pasa? Acabo de subir 12 pisos a pie. Tengo sed, tengo calor. Y para serte sincera, me pregunto qué pinto aquí. Estás buscando una bomba. Sí, sí, lo sé. Pero la amenaza decía que estaba en el edificio federal de enfrente. Ya se están encargando de eso. Mulder, cuando un terrorista avisa, como en este caso, el motivo lógico de que proporcione dicha información es que logremos encontrar la bomba. El único objetivo que se busca con el terrorismo es aterrorizar. Si analizas las estadísticas, verás que hay una pauta de conducta similar en casi todos los casos en los que el terrorista ha avisado. De modo que si no actuamos según esos datos y los ignoramos como hemos hecho, hay muchas probabilidades de que si realmente hay una bomba no la encontremos y quizá alguien muera. ¿Mulder? ¡Bomb! ¿Mulder? ¿Qué pasa con la confianza en la intuición? Con el elemento sorpresa, con los actos impredecibles. Si no nos anticipamos a los imprevistos, si no esperamos lo inesperado, en un universo de infinitas posibilidades, podríamos hallarnos a merced de cualquiera y de cualquier cosa que no pueda ser programada, etiquetada o clasificada. ¿Qué hacemos aquí arriba, Scully? No hay quien aguante este calor. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos... A tope con el misterio, ¿que no? Salud. Salud, Víctor. Justo cuando me salió una tarta de galleta. No, pero esta vez no he estornudado en la antena. Como la otra vez. No, bueno. Sí. Vale. Que... No se ha oído. Si vosotros hubieseis callado. Nadie se habría enterado. No, claro. Te digo una cosa, a mí cada vez me cuesta más tener que editar todas las cosas que se dicen por debajo de la música. Así que. ¿Hablamos cuando hay música? Qué raro, ¿no? Edición ninja. ¿Sabes? Entonces empiezo ya. Como me cansa tanto, voy a empezar a dejar cosas. Así. Para que tengáis cuidado. Bien. Para que tengamos cuidado. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Escucha, yo grabo, quién está escuchando, ¿no? Yo grabo Don Grey. Bueno, él está ya curado. Mataría huevos que me vinieran a buscar a alguien por esto y no. Bueno, en fin, vamos con nuestra sección del misterio. Ya sabéis, cosas de misterio y cosas de miedo que cuenta un hombre que también da muchísimo miedo. No sé. No hay más que verle. ¿Eh? Hola. No sé, me están ofreciendo tarta y a mí no me apetece ahora mismo. No, es que da igual. Porque más que nada tengo que hablar. Tienes que hablar. Nosotros vamos a comer una tarta que ha traído Puni para celebrar su no cumpleaños. ¿Qué nos iba a decir? Yo lo voy a decir, porque vale, es un no cumpleaños. Es el no cumpleaños. No podemos celebrar su cumpleaños porque estaría feo. Porque y da mala suerte. Da mala suerte hacerlo antes, pero como hoy es su no cumpleaños. Siempre es su no cumpleaños, pero es el día de su cumpleaños. Claro, pero hoy ha decidido celebrar su no cumpleaños hoy. Qué bonito. Entonces, ¿cómo celebrar? A ver, bueno, eso te iba a decir. La vida es una celebración. Bueno, nosotros nos vamos a comer esta tarta. Y yo voy a soltar la turra, básicamente es eso, ¿no? Y tú ve con la turra que nos tengas preparado para hoy. Bueno, pues. Pues ahora toca. ¿Hay mercado en la cerca? Sí, ¿qué vais a ir a por algo o qué? A por otra. A por otra. Sí, porque va a durar, no va a durar nada. Aproveite. Yo voy a coger el otro caso. Sí, sí, sí, tú empieza. Coge, empieza. Vale. Como siempre, siempre que el misterio, el hemos ido, trata de hilvanar con el programa en cuestión, con el tema de lo que va el programa, ¿cómo hilvanamos un misterio? Es decir, de cosas que están inconclusas, cosas que no han llegado a su fin, no han llegado a su término. Pues no. El apocalipsis. Pues sí, pero son ni siquiera empezado. Bueno, que sepamos. Eso te voy a decir. Así que he tirado por el camino en medio y por uno que teníamos, por uno que tenía ya preparado de hace tiempo. Venga. Por otro tema, y es de lo que voy a hablar, y es de lo que viene siendo. Hecho lo que más salió. Bien. Aprovechando que no sabía de qué hablar. No, si sabía de lo que hablar. Si hubiésemos hecho el que teníamos pensado, pues entonces este tema habría casado, porque va de famosos que dicen que han visto extraterrestres, sí, que han tenido encuentros con lo extraño y lo misterioso, bueno, en la carretera. Bueno. De eso va. Bueno. La metimos en de repente. Pero su carrera se puede acabar, ¿sabes? Por esas cosas en clac, ¿sabes? Nunca más se supo. No sé. Final abrupto, gente se suicida, sí, a mí me vale. Así que, amigos, compañeros, nos ponemos, rebajamos el tono y nos ponemos en un tono más de misterio. Y vamos a hablar de estos famosos, esta gente conocida. Vamos aquí poniendo que ahora, ya, os estoy viendo así, no se puede poner uno serio, si cabrones. No, si pones voz de Iker Jiménez, vas a votar a Vox. ¿Y qué Jiménez vota a Vox? Es lo que le falta ya a ese hijo de puta. Estuve en su gravísima. Esto por los Twitter y etiqueta y Iker. Iker, escucha esto. No, pero estuve, Víctor menciona a Iker. Pagué por la exposición esta de una historia de miedo que ha hecho Iker Jiménez. Claro, ese es tu problema, bueno, no soy yo. La posición dentro que cabe está bien. Unos muñequitos ahí. Hay un caballo que da verdaderamente da cojones. ¿No? Un caballo y luego te salta una chapa de un supuesto caso que no, nunca sale a la luz por vergüenza, que es un caso de chic de visión en la carretera bastante típico, pero bueno, es Iker y le da toda la pompa. Yo voy a intentar darle pompa a que Olivia Newton-John ha visto un extraterrestre, así que eso, hombre, eso a ver, Olivia Newton-John conoce a John Travolta, más extraterrestre que... Pues eso, supuestamente la protagonista de Grease confesó en 2009 que había visitado un gran objeto no identificado que volaba a grandes velocidades cuando ella tenía la tierna edad de 15 años. Parece ser que cuando actuó con John Travolta, además de mucha laca, los intérpretes pudieron darle rienda suelta a su experiencia extraterrestre, porque sabemos que John Travolta, el cienciólogo, también le gusta mucho esta fiesta de los hermanos mayores nos visitan. ¿Y a quién no, amigo? Por cierto, este tema antes era de... famosos que eran extraterrestres. Hay una auténtica mandanga loca con Miley Cyrus. Es decir, Miley Cyrus da para un misterio ella sola, porque es desde una prostituta Illuminati para los famosos, a una diosa egipcia resucitada, a una Anunnaki reptiliana que controla las mentes de los hombres. Vale, es decir, todo eso es Miley Cyrus. Ella sola da para un misterio en sí mismo. Pues eso, Olivia Newton-John dijo que cuando tenía 15 años vio un extraterrestre y la marcó de por siempre, y es una fiel creyente en la vida extraterrestre. ¿Otra mujer que vio extraterrestres? Pues Fran Drescher. Michael Fran Drescher. De Nani. Con su pelazo. Uh-huh. Su pelazo pelirrojo ahí. Pelirrojo. Imposible, era pelirrojo, bueno, ¿no? Recuerdo morena, pero... Yo la recuerdo pelirroja. A lo mejor en otra temporada iba de pelirrojo. A lo mejor le dio por teñirse. Detalles. Vale, pues... ella dijo que su marido, Peter, dice, Peter y yo vimos a unos alienígenas antes de conocernos, haciendo lo mismo, yendo en coche con nuestros padres. Ambos estábamos en secundaria, pero muchos años antes. Después nos conocimos y nos dimos cuenta de que tuvimos esa misma experiencia y por eso se enamoraron. Qué bonito. Porque vieron el mismo ovni cuando iban con sus padres en diferente época, y eso fue lo que les unió. Eso unió. Hay que decir que todos los famosos que han visto extraterrestre después de este contacto extraterrestre creen fervientemente en la vida extraterrestre, y uno de ellos incluso ha participado en películas que tienen que ver con extraterrestres, como es el señor Japet Koto. Hostia. Sí, Japet Koto, hombre. Japet Koto. Hombre. ¿Quién es Japet Koto? Hombre, salía en Aliens. Salía en Aliens, correcto. Era un... Era el negro de Aliens. El negro de Aliens. Vaya. Es que... Vaya. Había un negro en Alien. Vaya. O sea, para ti lo único destacable de la carrera de Japet Koto... Sí. Es que era negro. Vale, ¿y Samuel L. Jackson quién es? Samuel L. Jackson es el negro. El negro que sale. Es el negro que sale en todas. Samuel L. Jackson. Bueno, pues también cuando era pequeño vio unas extrañas luces en el cielo cuando tenía 9 o 10 años. recuerdo que un día me dijeron que no podía salir fuera, así que me quedé mirando por la ventana y cómo los chicos jugaban al baloncesto en las calles del Bronx. Cuando me di cuenta, una figura estaba detrás de mí y era de menos de 1.50 m, ¿vale? Con una cabeza y con una gran cabeza alargada. Entonces me giré y desapareció, explicó el intérprete. En fin, él estaba viendo cómo sus colegas jugaban al baloncesto y vio un alien. Estamos en el Bronx. A lo mejor estaban respirando lo mismo que se respira en esta casa. El padre del señor, el señor Coto, fumaba cigarro de la risa, a lo mejor. O crack. Y entonces, o sea, que bueno, nunca ha entrado en esta casa. Otro actor, que también es un gran icono dentro de... Por lo menos, para Michael y para mí es un gran icono, que es Dan Aykroyd. Hombre. Vale, el podemos decir, ¿vio fantasmas? No vio fantasmas. Él vio extraterrestres. Era el chiste fácil. No os habéis reído porque es un chiste malísimo. Ya. Se lo dice él solo. Vale. Este actor ha promovido desde siempre todo lo que tiene que ver con la búsqueda de vida alienígena. Es decir, ha donado el proyecto SETI, dona una fuerte suma de dinero todos los años para que el proyecto SETI se mantenga y se siga buscando vida extraterrestre. Él dice que ha asegurado que hasta en 4 ocasiones, cuando viajaba en avión, ha visto como algo estaba al lado de los aviones que no se podía explicar, luces, formas, ¿vale? Y que una vez... Luces, colores, formas geométricas... Y que en una ocasión, bueno, que vio a la Fuerza Aérea perseguir una de esas luces mientras él estaba viendo ese vuelo Los Ángeles, Nueva York, seguramente, y vio como los... Bueno, llegó a tener incluso una serie de televisión que le... Sí, era una especie como de... Era como el Ancient Aliens, antes de que existiese Ancient Aliens. Fue el primer... No voy a decir que son aliens, pero son aliens. ¿Vale? Uno que ya era un alien de por sí es David Bowie. Hombre. De hecho, David Bowie, es decir... No ha muerto, ha vuelto a su planeta. Claro, es de estos, David, sobre todo cantantes, David Bowie, Michael Jackson, Elvis Presley... Cuando estaba haciendo el de extraterrestres en Hollywood, eran los que salían principalmente. Y David Bowie decían que era extraterrestre. De hecho, lo de Ziggy Stardust, los 3 discos que sacó como Ziggy Stardust, 2 discos, como el personaje... Sacó el disco de Ziggy Stardust. Sí, pero luego el personaje... Lo aguantó durante varios años en conciertos y tal. Cuando decidió matar a Ziggy Stardust, pues supuestamente otro personaje, pues, es que supuestamente Ziggy Stardust era lo que era él en realidad. Es decir, estaba haciéndonos una revelación de que David Bowie era extraterrestre. Bueno, pues David Bowie siempre ha contado que él ha visto extrañas luces flotando alrededor de su casa. Vio también, igual que Dan Aykroyd, cuando estaba viajando el avión, vio como luces le perseguían. Y él dice que así, él, en una entrevista que dio en el 75, dice que siempre que iba que iba de Inglaterra a Estados Unidos, siempre tenía un contacto alienígena. Yo lo dejo ahí. No sé qué será para él un contacto alienígena, porque era David Bowie, ¿vale? No sé, Bowie podía ser cualquier... A su camello. Una mujer que es la gran gurú de Hollywood, que es Shirley MacLaine. Porque esta mujer, Shirley MacLaine, es medium. Es decir, puede hablar con los muertos. Hace exorcismos. Tiene un currículum envidiable. Te da lecciones de autoayuda. Es decir, ha encontrado niños desaparecidos, Shirley MacLaine, porque tuvo un sueño y dijo, ese niño está perdido en este bosque, y apareció ese niño en ese bosque. Shirley MacLaine, que le da a todo en cuanto al misterio, por supuesto también ha visto extraterrestres. Es decir, ¿cómo no va a haber extraterrestres? No va a haber esos mierda, ¿no? Dice que vio el famoso caso sobre Washington en el 55, que Iker Jiménez os lo puede contar, yo no, pero hubo un caso muy famoso en el 55, un avistamiento de Washington, y ella estuvo allí. Y es más, en su rancho de Nuevo México, recordemos que Roswell está en Nuevo México. Vaya, vaya, vaya. Vale. Ella dice que ha visto alguna que otra vez cómo los extraterrestres aterrizaban ahí con sus vacas y aterrizaban allí. Seguro que no se refería a los mexicanos. No lo sé. Es el clima. Sí, todos los extraterrestres. Señora, esos son mexicanos. Todo lo que está fuera de América son extraterrestres. Y vamos a cerrar con un hombre que ha estado ligadísimo siempre, que yo creo que en todo el tema del misterio, aunque solo sea por los loles, hay que meter a este hombre porque da para juego, que es William Sandler. Hombre, William Sandler, absolutamente, es como Shirley MacLaine, pero en la versión risa. Es decir, mientras que Shirley MacLaine se lo cree, es como que a William Sandler le pasan cosas misteriosas y la gente le dice, no, pero que William Sandler estuvo en este avistamiento OVNI. Y efectivamente, William ¿quién Sandler es el de William Sandler? El capitán Kirk de Star Trek. Vale. Ha salido en Viva Theory también. Por ejemplo. Lo más gracioso de todo es que Él vio, repetimos, un avistamiento también muy famoso en el desierto de Mojave, ahí también, que también es un sitio en el que, curiosamente, tiene que haber un camping de extraterrestres o algo en esa zona. La zona de crisis de peyote a tope. Y entonces dice que él vio. Lo que pasa es que esto, por eso digo que William Sadler es el gran maestro en esto del misterio. William Sadler, años después de decir esto, dijo que me lo inventé porque soy William Sadler y creéis que tengo que tener contacto porque como trabaja en Star Trek, tal y cual. ¿Qué hizo la gente? Diciendo, William, sabemos que lo has visto. Lo que pasa es que ellos te han dicho que ahora digas que no digas eso. Te retractas de tus palabras. Es decir, tú aquello lo viste. Viste aquel avistamiento. Estuviste con los alienígenas. Has montado en su nave espacial. Y ahora estás diciéndonos que no. Porque ellos te han dicho que digas que no. Es decir, por eso digo que William Sadler es maravilloso para todo este tipo de cosas, porque casa perfectamente. Así que, pues eso, esto ha sido pues, un misterio. Muchas gracias por tu trabajo, Héctor. ¿El hemos sido engañados entonces de qué era? Hoy tocaba misterio. El hemos sido la semana que viene. Eso es lo que no. ¿Es verdad? Es que no encuentro realmente la diferencia. Me cuesta. ¿No encuentras la diferencia entre el misterio y el hemos sido? Bueno, pues porque no he hablado de una película en sí. Ha hablado de gente rara que tiene más dinero que nosotros. Eso siempre. Pero te doy las gracias porque hayas hablado de abducciones extraterrestres presuntas y no hayas metido en ningún momento una sonda anal. Yo te lo agradezco infinito. Es que, a ver, a lo mejor William Sadler en esta flipada que dijo, oye, pues me han metido una sonda anal por el culo. A lo mejor. Y otras cosas. Pero quién sabe. Me metieron una sonda anal y un pene. Yo sabía que si le enseñaba el trapo, iba a terminar metiéndolo. Ya tienes otra frase, Juni. ¿A qué se dedica? ¿Que a qué me dedico? Soy una figura clave de un complot del gobierno para ocultar la verdad acerca de la existencia de extraterrestres. De una conspiración global cuyas figuras claves se hallan en lo más alto del poder, pero que afecta a todo hombre, mujer y niño de este planeta. Y claro, nadie me cree, soy un incordio. Para mis superiores y el hazme reír de mis compañeros me llaman Repelús. Repelús Mulder, cuya hermana fue abducida por extraterrestres siendo él un crío, y que ahora persigue a hombrecillos verdes armado de una placa y una pistola mientras le dice a todo el que le escucha que ya están aquí y que cuando se muestren será el suceso más horroroso de la historia. Bueno, creo que ya es suficiente, Repelús. ¿Suficiente? Yo diría que $86 es un buen tope. Habréis quizás detectado, vamos a seguir hablando de alienígenas porque la película invitada de hoy es la película de Expediente X. Dios mío. ¿Qué vas a decir que te has comido? ¿O qué? Me he comido otro cacho de tarta. Y me lo he comido así con los dedos. A ver, chupa. ¡Hala, mira! Oh, mira. ¿Cómo chupa? ¡Qué cabrón! Yo he decidido hacerle la sesión a Juni. Yo ya todo el programa es para hacerle la sesión. Apunta sobre la hora más o menos, hora y pico del programa. Una hora, según la grabadora, 1:11:54. Sí, pero hay que cortar muchas cosas. Esto es un boicot para que deje de tener gracia. Es que, creo que en la siguiente sección tendrías que intentar que no tuviera ni un solo comentario sexual. Hacer un programa. Sí, yo creo que voy a intentar hacer un programa. Ya que te lo están poniendo tan difícil. Bueno, insisto. Tan difícil, dices, estamos dejando ahí botandito. Pues por eso. Que la película invitada de hoy es Expediente X. ¿Por qué en un programa en el que vamos a hablar de finales decepcionantes o cosas sin final? Porque realmente la película de Expediente X en principio suponía que iba a ser una revolución para la serie y lo que fue es un capítulo largo. Sí. La categoría Zidane, no. Va a ser un... La idea original de Chris Carter, que como ya sabéis es el creador, guionista y 17.000 cosas de Expediente X. Que lleva los cafés, el de maquillaje. Era directamente que la serie hubiese acabado la quinta temporada. Pero la Fox dijo que nada, ahí estaba haciendo. La Fox dijo, ¿por qué si esto está dando panoja, me lo cerráis? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Se siente, coño. Y entonces le dieron ahí 10 semanas de grabación para poder grabar entre que terminaban la cuarta y la quinta. Y entonces, claro, sale lo que sale. Es que es ahí. No, esta era después de la quinta temporada. Después de la cuarta. Esta es después de la cuarta. Y en aquel momento, el cliffhanger de la temporada era que se cargaba en la sección de los expedientes. Sí. Cerraban. Cerraban los expedientes. Y Mulder y Scully se convertían en agentes del FBI normales. En chapas de toda la vida. Y luego venían a su vecina con tentáculos y... Y entonces, claro, pues también lo que dices que es un episodio largo es que las películas normalmente tienen unos 6 meses de preproducción. Esta la hicieron en 6 semanas. Esta se juntaron dos tardes ahí, iba comiéndose un bocate y una cerveza. Esto hay que hacerlo rápido, esto, venga. Dale, dale, tira para adelante, tira. Venga, para adelante. Niño. Sigue, me gusta, sí. Y nada, pues del reparto comentaros, el director de la película es Rob Bowman, que entre otras cosas ha dirigido pues 34 episodios de Expediente X, 29 de Castle, y 12, que esto a mí me ha hecho bastante gracia, barra ilusión, de Parker Lewis Nunca Muere. Pierde. Tampoco moría, pero era... Mejor perder que morir, ¿eh? Mejor perder que almendro, ¿eh? Era Nunca Pierde, Nunca Muere, muy bueno. Pues me he equivocado yo al copiar. Te ha fallado tu subconsciente. Tú querías que muriese Parker Lewis y ya está. No, me caía bien, la verdad es que la serie... Entonces, ¿por qué le decían la muerte? Saludaba por la mañana, decía buenos días. No, pero sí entiendo lo que dice Guaza, de que le haga gracia, porque realmente el estilo de Rob Bowman... Joder, pues no tiene nada que ver con lo que veíamos en la serie de Parker Lewis Nunca Pierde, que era una serie juvenil, era un poco la evolución noventera de las aventuras de Ferris Bueller. Sí, muy cómica, con detalles muy curiosos del tío entrando. Es tan viejo que ahí empieza mi neblina mental. El muro ese de niebla de los recuerdos empieza en lo que estáis hablando. Yo no soy tan viejo y se me acuerdo. A ver si va a ser otra cosa. Oye, guión está de Chris Carter y Frank Spotniak, prácticamente, que también pues hizo el guión de 44 episodios de Expediente X y es entre otros el creador de Longman, ¿eh? O sea que la serialización de los tres amigotes. Sí, el tirador solitario. Okay. ¿Dónde está esa gente ahora? ¿Qué hace? En un parque cazando Pokémon, seguramente. Y el reparto pues es el habitual de los Expediente X, porque ahí tampoco improvisaron. No, pero no lo tenés. O sea, el fumador es el fumador. No se han buscado el Walter Skinner, el director. Es que era un capítulo que era extensión de la serie. El director del FBI de los siglos. El mismo. Era pluriempleado. Sí, sí, que la película podría ser perfectamente un capítulo doble de la serie. La capitulación. Era perfectamente un capítulo bastante largo. Lo que sí era, a lo mejor, más una novedad. No era tan típico que a lo mejor que vieras el paso de una serie a la gran pantalla y en una película. Pero era lógico que fueran los mismos actores, no tendría ningún sentido. Está claro. No, incluso lo que... Porque la serie estaba en activo. Ahí está, eso era. A lo mejor ver trasladar una serie de televisión al cine a lo mejor no era tan raro, pero el decir, estoy viendo una serie y en el tiempo de descanso, en el verano, me veo la película de la serie sabiendo que luego en septiembre, octubre comienza de nuevo. Y va a tener que ver con lo que he visto en la película. Eso es el verano de se la comió. De hecho, esto era lo que en teoría querían hacer con La Torre Oscura, que era serie, película. Era lo del principio lo que querían hacer. Era un boom de serie, porque la Expediente X era muy, muy famosa. Claro, y yo la veía todo el mundo. Y yo vi esta película, yo la vi en el cine y estaba petadísima. Sí. Y el cine lleno. Sí. Estaba pensando en cómo le dio vuelta a eso. Ya, pero estaba callado mirando. Como, con continúa, por favor. Para comentar también sobre esto de la película, pues claro, iban tan apurados que pues, directamente una de las causas por las que Mulder y Scully salen menos a temporada quinta es porque tenían que a regrabar tomas. Entonces es que no había agenda, ¿no? Estamos grabando ahora la serie o la película, no lo sé. Estamos en Vancouver, en Los Ángeles, que ya me he perdido. ¡Llamada al director! ¿Es el de la película o el de la serie? ¡Es el mismo! Quiero salir del baño, soy Víctor Sexto. Es cierto, lo era. Que tuvo que pillar por ahí. Sí, claro, es que. Tonto no era. Baby, tú dijo algo que no cueste dinero, el sexo, y que mole el sexo. Pues estaba todo el rato. Y yo, si grabamos, imagínate que a Mulder le introducen una sonda anal. Claro. Que no. Pero podría ser. Y qué putada, porque luego se rehabilitó y luego hizo la serie de Californication. Claro. Que se tiraba follando en toda la serie. Vale. Y hablando de. Hablando de David Duchovny. Y de su polla. ¿Eh? Hay justo una escena en la que está meando en un. Sale a mear después al salir del bar. Sí, cuando llaman Repelús. Que le llaman Repelús. Y mea de verdad. Y mea de verdad en un póster de Independence Day. Pero mea con su pis o con su polla. O sea, quiero decir, lo de que mea de verdad te estás inventando y la noticia es lo de Independence Day. Wow. Vale, es lo de Independence Day. Has visto ahí, Es que otro día vi Detective Pikachu y se me han quedado. ¿Te has atrevido a ver Detective Pikachu? Sí. Te partimos el cuello, él y yo en un momento. No, lo digo por el tema de que. Como que decía que era tan suavemente peluches y tan suavemente muñeco. El cuchillo No lo digo por la calidad de la película, lo digo por Puni. Lo dice por mi tema, yo. Por el tema. Por su tema. Y es que eso viene de que Chris Carter y Independence Day había ciertas tiranteces, ciertos puñitas. Se llamaban hijo de puta, vos bajáis. Sí, de puta. Porque hay un momento que en Independence Day comentan: sí, me gusta Expediente X, a ver si pueden sacar esto de aquí. Una cosa así. Oh, decían en la puñita, claro, Independence Day, sabemos lo que se encuentra. Sí, claro. Y entonces. Y eso a Chris Carter no le sentó muy bien y decidió vengarse. ¡Me voy a vengar! ¡Y te voy a mirar! ¡Voy a echarme la piel de la polilla! ¡Porque ahora se me ocurre una cosa! ¡Ron Emmerich! ¡Jódete, cabrón! ¡Soy así de cabrón! ¡Toma mi lluvia dorada, Ron Emmerich! Exacto. Muy bien. Y comentar que hay una escena prácticamente al final, que están persiguiendo los camiones blancos que se escapan. O sea, es que viene cisterna, pues resulta que había unos focos en el fondo, les salió barata la broma. Les costó arreglarlo $1,000 por frame. A 24 frames por segundo, más o menos. Chris Carter comenta que es el error más caro, es uno de esos errores más caros. Y después de su hijo, de 25.000 pavos por segundo. Después del lillo, es el peor. Para arreglar la escena. Muy bien, ¿eh? Sí, muy rico. O sea, tú estás allí grabando y de repente luego llegas a postproducción y te encuentras unos focos que dices, ¿y ahora cómo arreglo yo esto? Pues nada. Le panoje. Váyame borrándome esto. ¿Qué programa más misterioso está quedando, ¿eh? Uf, sí. Toda una cosa. Y ya para última, una referencia que hay a una película clásica con la muerte en los talones. La escena por la que corren por el campo de maíz. Con la muerte de los talones estaba interpretada por Martin Landau, que sale también en esta película, interpretando al Dr. Cushman. Y resulta que esa escena fue la escena que más odia Gillian Anderson, porque como es tan bajita la pobre, tocaba correr detrás de Fox Mulder, y según iba pasando Fox Mulder, todas las hojas del maíz le iban cayendo en la cara a Gillian Anderson. Un bucal de maíz. Pobrecita mía. ¿No has apuntado la de las abejas tampoco? ¿Cuál? ¿La de las 300.000 abejas? Sí, que no sé si. Creo que uno de los dos es mega alérgico a las abejas y estaba súper acojonado. ¿No está libre de eso? No, vaya. Es que no. Deja que te lo cuente. Es que yo antes me encargaba de esta sección. Veréis. No es esa. No, claro. No, es que es la anécdota. Chan. Es la anécdota. Retratado. Es la única anécdota que yo recuerdo de esta película que lo contaba grabar el making of, que decía, uno, sí, uno de los dos, no me acuerdo quién era, decía. Y nos metieron en un sitio lleno de abejas y estaba mega acojonado y tuvieron que ser con abejas que tenían el que no tenía el aguijón para que poder rodar tranquilamente. No me acuerdo quién de los dos era. Que no se murió. Pero digo, es lo único que me acuerdo del making of de esta película. Qué casualidad. Y de esta película, un compañero. Lo único que me acuerdo yo de esta película es que al final salía una nave espacial que yo preguntaba que por qué sale una nave espacial al final de esta película. Se ha aprendido todo para ver que le faltaba uno. No. A Watt por no, no, le estaba esperando. Pensé que iba a contar. No lo cuenta. Pensé que lo iba a contar. Lo de las abejas. Joder, deja que me ocupe yo. Es que era mi sección. ¿Sabes que también he hecho el de perdido, si quieres? ¿Ah, sí? No lo he hecho el de perdido. A mí de lo que más recuerdo de esta película fue cuando fui a verla al cine. Yo creo que es la única vez que he escuchado las palabras hijo de puta gritadas hacia la pantalla, pero además de forma así al unísono, y es la famosa escena del no beso cuando Mulder y Scully están a punto de besarse y de repente pues la abeja le pica a Scully y Scully se muere porque es alérgica, claro, y de repente tú sabes lo que es el Romeo y Julieta moderno, ese fandom enfervorecido viendo la peli esperando ese momento que llevaban años de... ¡Bésala! ¡Todavía está caliente! Y de repente ocurre eso y ves a la gente ya ¡no! Eso lo ocurre. ¡No! Eso luego ocurre que vemos el cine. Que todavía está caliente antes de que acabe la película. Que claro, todavía el otro casi beso. Te destrozamos el garito. No me ha gustado esta mierda. Y le mete fuego. No fue aquí donde. No fue. Porque yo cuando. Yo estaba con el club de fan de CNX. Que coinciste con la loca del Club Disney. Mis padres. No, eso fue después. Eso fue después. A ver, yo a través de un foro sí que conocía a la gente que estaba en un foro de Expediente X y estaba una loca del la loca Club Disney. La rubia del Club Disney. Esa, sí, que luego se hizo militar. Ah, también. Sí. Porque buscó extraterrestres. Es de aviación. No, yo esta peli la vi con una novia que tuve en aquel momento y con una amiga suya que era súper fan de Expediente, que de hecho que disfrutamos más la peli. La amiga y yo que vino. Vaya. Esa peli también me gusta. ¿Cómo fue esa peli? ¿Qué hacía? ¿La amiga miraba para otro lado o qué? Mira, os cuento. Durante la peli... Identificación y destino. Depósito de cadáveres. Solo está autorizada la entrada al personal médico acreditado. ¿Por orden de...? El general McCady. El general McCady es el que ha solicitado nuestra presencia aquí. Nos ha despertado para que viniéramos inmediatamente. No he sido informado de eso. Pues llama al general. No tengo su número. Llama a Centralita y que te pasen con él. ¿No sabes el número de la Centralita? Llamaré a mi superior. No tenemos tiempo que perder mientras tú demuestras tu ignorancia de la cadena de mando. La orden ha llegado del general McCady, así que llámale a él. Nosotros seguiremos. Tú confirma la autorización. ¿Por qué no pasan ustedes mientras yo confirmo su autorización? Gracias. ¿Por qué habrá prohibido el general la entrada al depósito de cadáveres? Como hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar de finales decepcionantes, de finales que generaron polémica. Ojo, no finales que a nosotros nos parezcan malos o que nos hayan decepcionado, sino aquellos que en su momento recibieron agrios comentarios en las redes o en los periódicos. O bueno, algunos ocurrieron en la época en la que ni siquiera había ni radio ni televisión, pero ya iremos a eso. Juego de Tronos ha sido el último con el que se ha montado todo esto, ha sido un gran fenómeno televisivo y tenía que generar controversia, terminase como terminase, pero sí hay un final que está en la cabeza de todo el mundo cuando se habla de final polémico, es ese final de Perdidos. No fue el primero, ya lo veremos, pero en cuanto a televisión moderna se refiere, yo creo que el final de Lost generó más de un ¿pero qué coño es esto? ¿Pero qué me estáis contando? O sea, ¿cómo fue aquel final de Perdidos? Era niño. Traga el de arándanos. ¿Sabes qué pasa? Que quedan dos arándanos. Sí. He sido ambicioso y dado por el más gordito. Sí. Bueno, pues yo voy a comerme el último arándano. Cómetelo. Pero está goteando que no pasa nada. La tabla de agua. Hay de todas formas de otros 250 gramos de arándanos en la nevera. En la nevera, vale. Sí. Pues. Al lado de los 250 gramos de manzanas. De manzanas. Los de medio kilo ya no los hay. Entonces, ¿qué le llamo antes? Porque el señor Mercadona. Gutiérrez, Mercadona, sí. Gutiérrez los ha quitado. Sí. Y se vendían, ¿eh? Que se lo preguntó a la chica de Mercadona y me ha dicho, bueno, no sé, porque se vendían mucho. Dicho, yo los compraba como un enfermo. ¿Quieres que vayamos a por más arándanos? La nevera ahí. Vale, pues mientras tú cuentas lo de perdidos, yo voy a por arándanos si quieres. Bueno, tú como quieras, tú tu ritmo, ¿eh? Vale, vale. Quiero agobiar. No, no, por favor. Pero lávaros, ¿eh? Los tengo que lavar encima. Llévate este tarrito. Lávate los arándanos. Vale. ¿Algo más? No, esto ya luego tú ves si lo cortas o lo quieres dejar como vivencia, ¿sabes? Vale, vale. Pues ya. Para hacerlo más ameno, más vale, directo. Pues, vale. Habla tú mientras de perdidos, va. Uy, sí, voy a hablar. Bueno, pues preparados para los que no habéis visto perdidos y aún tenéis intención, porque aunque ha pasado mucha gente, el spoiler... pues va a salir, madre aunque mía. Haya pasado ya tiempo, yo lo respeto. Recibe fantasma del spoiler. Es que yo estuve en contra de los spoilers, la traición, nunca se sabe. Son siempre la traición. La serie que se lleva la palma en esto de los finales decepcionantes es Perdidos. No creo que exista duda sobre ello, no es que los finales que no gustan los inventaran ellos, pero es una serie que se lo gana a pulso. Esto fue debido a que en cada capítulo pues nos volvían locos con mil tramas que empiezan, misterios que te dejan loco y queriendo saber porque eso es así. ¿Cuál es el misterio, no? La solución. ¿Por qué ha pasado? También estábamos muy acostumbrados a series de estas que cada capítulo era de una cosa sin importar mucho la continuidad, ¿sabes? Entonces este tipo de series pues molaban. Muchos encontraron su explicación cuando veíamos un oso polar, por ejemplo, por la isla. Pues luego la explicación puede gustarnos más o menos, pero o ser posible o no. Pero al menos se preocuparon de ello. Nos decían, bueno, pues los osos polares estaban aquí pues porque los trajeron, tenían tal, ¿no? Así que deja al pobre oso vivir en paz. Estaba el humo negro, eso también supimos que era, o más bien quién, y también pudimos quedar pues más o menos conformes, ¿no? Aunque claro, a veces resolver una incógnita nos llevaba a otra, y esa otra más. Recuerdo una en concreto, que cuando desaparece Walt, que desaparece siendo un chaval y reaparece ya tormonado en mazo de poco tiempo, que le dio por pegar el estirón al chaval de una temporada a otra, que le vamos a hacer. El caso es que sale una escena de un grupo de niños siguiendo a un adulto, ¿no? Y los niños van descalzos, todos llenos de barro, solo les enfocan además los pies, con lo que se ve que uno lleva un osito de peluche, también súper guarro, lo va así como arrastrando, ¿no? Como de su manita. Es una escena muy tétrica, que ves eso y dices, hostia puta, que también tienen chicos del maíz o algo así. Bueno, porque recordáis que igual se supone que es especial, que no así especial, no especial como Ralph y como Waz, sino más bien como de poderes mentales. Pero o algo así. Que se ha dicho Waz es especial. Que es algo como... Tú sí que eres muy especial. Ya he traído los arándanos, Puni. Muy bien, gracias. Ya está. Gracias, Ambrosio. Darle plastilina para que... Están lavados. El caso es que... Ay, fresquitos, ¿eh? Bueno, fresquitos. Y pues eso, que el Walt es especial, pero no como Ralphie, ¿no? Sino de que tiene poderes mentales o como que lo insinúan. Y luego ves esa escena y te flipas entero. Pues bien, eso nunca te dicen por qué. Porque si luego todos viven en una especie de urbanización super guay, tienen clubs de lectura y todo, y están padrísimo allí. O sea, ¿qué clase de excursión tétrica era esa, tío? O sea, ya lo hacían para joder a los de la isla y asustarlos. En plan, no sé, no entendí eso ni nunca lo explican. Es una de las cosas que se les pasó. Para los que no habéis visto nunca, esta serie es de JJ Abrams, empezó en 2004, duró 6 temporadas hasta el 2010. Y se centra en las vivencias de los supervivientes de un accidente aéreo en una isla llena de misterios. Por lo general, cada episodio narra una historia principal que tiene lugar en la isla, intercalada con varios segmentos de una historia secundaria que suelen ser recuerdos, como flashback, de la vida del personaje en el que se esté centrando el capítulo, que no siempre era el mismo. Y bueno, ¿cuál sería el final y su explicación? Hay gente que lo resume con que estaban muertos y que todo era una especie de purgatorio, pero la explicación confirmada por el creador es que no estaban muertos todo el tiempo. Todo lo que ocurrió en la isla y antes de ello pasó realmente, en su vida real. Los protagonistas no estuvieron muertos todo el tiempo. En la reunión final del último capítulo, sí, el padre de Jack Shepard, también Dr. Shepard, le dice, algunos murieron antes que tú, otros después, y no... hay realmente una hora, y se está refiriendo a ese preciso momento, a la reunión. La última temporada, la sexta, esa realidad paralela que vemos no era lo que hubiese ocurrido si el avión no se hubiera estrellado, que es lo que a primera vista parece que es, sino que se trata de una especie de purgatorio o limbo que ellos, digamos, crean con sus subconscientes después de morir, para poder enfrentarse y liberarse de aquellas cargas que aún mantenían en su vida. Por eso están como tratando de enfrentarse a problemas y... en las otras temporadas recordar que a veces además le veíamos en situaciones que tampoco pegaban con como sabemos sí. que el personaje incluso se está enfrentando a problemas o yo qué sé, Jack tiene un hijo, por ejemplo. No sé si os acordáis. La sexta temporada, pues sí, creo que sí, ese sí. hijo no existe, si entiendes la serie como lo están explicando, simplemente existe en su cabeza para que él supere a lo mejor lo que siente por cómo le trataba a su padre. O porque nunca pudo, fue padre y es lo que él quería ser padre y a lo mejor nunca fue y... Lo que sea, lo que sea. Forma parte de su liberación, digamos, como la de muchos otros personajes que llegan hasta el final de la temporada realmente, que a lo mejor es el requisito necesario para que tuviera el final de historia. Como pasar del juego. Jack, por lo tanto, falleció en la isla, desangrado por la herida que le realizaron en la pelea final. Luego esa pelea final sí sucede en la vida real. Muere en el mismo lugar donde despertó del accidente. Es muy famosa la escena del ojo abriéndose en el primer capítulo de Perdidos. Por tanto, la última toma de su ojo cerrándose hace una referencia a cómo comienza la serie y marca un poco el final con su vida. Los otros personajes murieron en otros momentos. Saeed, por ejemplo, en el submarino. Es una muerte muy... Sí, fue una muerte muy sentida. Hugo a saber, ya que se quedó en la isla para ser el nuevo Jacob. Lo mismo pasa con Ben, pero en algún momento pues acabarían por morir más tarde o más temprano, como al igual que murió Jacob. Algunos llegan a abandonar la isla en el avión y no se sabe cuándo morirán. Simplemente los guionistas no lo continúan porque dicen que no es relevante. Todos están reunidos en ese momento, en ese lugar, por una razón. Todo lo que pasó en aquella isla fue muy importante para ellos y fue lo que marcó sus vidas. Por tanto, a lo mejor, pues la experiencia más importante de sus vidas. ¿Qué nos dejó Perdidos? Bueno, pues fue el comienzo del boom para las series. Se vio que de una serie podía salir mucha pasta y la gente se podía volver pues muy loca, como ocurre justo ahora pues con Juego de Tronos, que la gente se vuelve muy loca. Muchas series tú te puedes esperar a verte la temporada entera, que vaya saliendo capítulo por capítulo, sin el sistema, digamos, Netflix. Y el Juego de Tronos no puedes esperarte a que vaya saliendo porque no puedes entrar en ningún lado porque te vas a comer un spoiler. Pues, tú, por ejemplo, estás hablando del flipamiento. Yo recuerdo que en aquella, cuando estaba terminando Perdidos, yo estaba ingresada en el hospital en el 12 de octubre y Michael me trajo en un pendrive para verlo en el ordenador el último capítulo. Porque es decir, que habría, quería saber cómo terminaba. Y bueno, y de aquella se emitió el capítulo. Lo emitió Canal Plus también. Y lo emitió con una. ¿A la misma hora? A la misma hora. Fue 4. Emitió el final de Perdidos, pero después del capítulo, estamos hablando que sería a lo mejor las 5 de la mañana, te emitieron luego un debate sobre el final con toda la gente diciendo: madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Gente ahí descolocadísima. Claro. Sí, el doctor Cabeza. Padre Apeles. ¡Dios mío, qué final! Yo creo que desde quizás a lo mejor en Expediente X también hubo así mucha locura, sí. Pero si os fijáis, Expediente X empezó más como una serie de ¡ay, ocurren misterios! ¿Qué está pasando? Y empezó a convertirse ya luego en una serie con historia y con más trama de decir qué estará pasando y que la gente dijera ¡oh, como para llegar a hacer una película! Sí, pero a mí me da sensación. Pero en Perdidos del primer capítulo te empezaron a meter misterios, ya empezaron a jugar con... O sea, iban muy a saco con lo que te iban a hacer. Y ahí empezó el boom pues de como ahora en Juego de Tronos, terminaba la serie y tiene no sé cuántos como se hizo la serie, el debate con a ver, es decir, terminó hace 2 semanas y todos los podcasts así meramente de friquerío han dedicado 15 horas. Menos claro, nosotros. Menos nosotros nos dedicamos a lo demás. Somos como la carpa B de... Somos el antiviña. Sí, sí. Ya sabes que está el viñarro sí. Y fuera hay una carpa de puncarra, tal, sí. Que es el antiviña. Pues eso somos nosotros. Yo recuerdo la que se antiviña del podcast. La que se montó, claro. De aquella también es que ya existían también las redes sociales, claro. Entonces... La gente de repente fue como tremendamente visceral con el final. Es que no explican nada. Es que vaya final de mierda. Es que era un sueño como en Los Serrano. No sé. Mucha gente no llegó a entender el final. Y la opinión generalizada, salvo algunas excepciones, tú les preguntas, dicen: ¿el final de Perdidos? Pues una mierda. Fue un final que decepcionó a mucha gente. Sí, y por ende, suman toda la serie. En plan de, como el final fue una mierda, toda la serie fue una mierda. El mayor y ahí, ahora mismo hay una especie como de bando en contra de Perdidos, pero súper radical, que es algo, que, es algo que no entiendo. Es decir, en plan de, tío, es decir, vale que esa frase que a mí me da mucho asco de, no, lo importante es el viaje, ¿no? Sí. Que la dice Stephen King, que Stephen King la dice mucho, pero a mí me da mucho asco. Remata bien los libros, cabrón. Es decir, el final también es importante. El fin, de hecho, esa la frase de Vengadores es eso, el final. final es parte del camino. Sí. Entonces, ahora mismo hay gente que, como el final es malo, toda la serie es mala. No, perdona, es decir, la serie te dejó momentos espectaculares y momentos impresionantes que la cagaron al final en esos últimos 4 o 5 capítulos, a lo mejor, que no lo cerraron todo. ¡Nicky y Paolo! ¡Por favor, Nicky y Paolo! ¿Qué pasó con Nicky y Paolo? Que nadie la responde. Si piensas, la serie no ha terminado. No la ha terminado, gente sigue porque, hablando de ella. Porque aún vive en vuestros corazones. No, o sea, ha terminado en el sentido para las personas que habían en la isla. Pero en la isla han seguido pasando cosas y en teoría, por cómo está diseñada, seguirán pasando cosas. Quiero decir, la serie termina porque no sé quiénes mueren, no sé quiénes salen de la isla y se escapan. Y bueno, pues ya no queda mucho más que hacer ahí. Pero la serie podría haber continuado antes del final. Directamente tienen tantas cosas abiertas que dicen, vamos a terminar con esto. Claro. Y llevarlo a un final que, mira, se han muerto todos, se recuerdan y dicen, qué bien lo hemos pasado, amigo. Claro, a ver, realmente, siendo pragmáticos, realmente el mayor problema de Perdidos fue que les funcionaba tan bien lo de ir creando un enigma cada semana que no se preocupaban en cerrar el resto. Claro. Y cerraron muy poquitos. Y la mayoría de la gente veíamos Perdidos ya no tanto con la esperanza de que nos resolvieran algo, sino decir, venga, a ver qué mierda va a pasar. ¿Qué va a ser lo siguiente? La escotilla. Y después de la escotilla, ¿qué va a haber? Claro. Hay otros viviendo y de nosotros. O una organización. Es decir, es que era eso. Pero lo que generó Perdidos durante sus años de emisión, o sea, yo recuerdo toda la gente descargando ese primer capítulo de la segunda temporada, alguno con las conexiones que teníamos en aquel momento, y ver esos primeros minutos, ese tipo ahí entrenándose con la gente y de repente descubrir que era ese tipo dentro de la escotilla y todos nos quedamos con el ojete torcido. Descubrir que John Locke era el paralítico. Claro, esas cosas. Y el final de Perdidos, aunque está claro que no es un gran final teniendo en cuenta toda la serie, pero por lo menos lo que decías tú antes, es un final. Si hubieran tratado de cerrar todos y cada uno de los misterios y enigmas que tuvo la serie durante todos aquellos años, no lo hubieran conseguido y el resultado yo creo que hubiera sido bastante peor. No hay manera, no había manera de cerrar tantas cosas. O sea, simplemente la anécdota que yo he contado, esa directamente es una idea de pinza, hemos hecho esto y no sé cuántas temporadas después se nos ocurre que vivan. Es que sabes ya que no tienes una planificación. No tiene ningún sentido. Esta es una que recuerdo yo al vuelo. Claro. Habrá muchas más que tampoco. No es que no lo hayan explicado, es que se hayan contradecido ya entre sí. Claro. Y que luego me puedes decir, bueno, es que les llevábamos. Ese día hubo un accidente de coche y otros los niños drogados y los llevamos a. Me puedes contar lo que quieras, sí. Y decir, joder, porque ya es mala suerte que me enseñes justo esa escena. Sí. Pero. No, pero yo creo que como producto televisivo, los. Fue genial y yo creo que merece la pena recordarlo así. El final, bueno, pues por lo menos fue un final y coherente con todo lo anterior y sabiendo que no te iban a explicar absolutamente nada. Y dio con la clave de que muchas series no habían llegado, incluso contando una buena historia, ¿sabes? Porque mira, como por ejemplo yo, la que siempre defiendo de Oz es muy buena serie, pero cuando salió, como no era una serie que dejara misterio, sino que te contaba una historia cruda, No digo que no le enganche, sin embargo es una serie cojonuda, pero Perdidos es que te dejaba con la duda, ya desde el primer capítulo decía, yo creo que Perdidos es la primera serie así tocha en plan que conozco que hubo un boom, en plan de que ya todo era Lost ahí, ¿sabes? ¿Y cuántas han copiado ya más con un otro sistema? Por ejemplo, Breaking Bad te empezaba con una escena que tú no sabías si iba a ser de mitad del capítulo, del final del capítulo, pero que te volvía loco. Y de repente te pasaba al principio del capítulo. No hay que irse tan a Breaking Bad, sino a un año después del final de 2 aparece Flash Forward, que también juega lo mismo. Juega a todo el mundo tiene un vacío mental durante 10 minutos, no saben lo que ha pasado, ¿vale? Y de repente, pues de ahí se empieza a desarrollar misterios y una agencia que va investigando qué está. Y cada capítulo era perdido, o sea, cada capítulo era una cosa más flipada. Estamos un año. Un año después del final de Perdidos, bombardeándote con incógnitas. Claro, y era alguna te jode la mente. Alguna dice, Cliffhanger tras capítulo, era cliffhanger tras cliffhanger. Los principios, creo que son los últimos 3-4 episodios de la segunda temporada de Breaking Bad, los del avión. Sí. De 3 episodios que tú te vas diciendo. Algún día. ¿Qué ha pasado? Algún día veré Breaking Bad. O sea que. Me estáis follando la mente. No está entre la lista. Así. No, pero. Spoiler de Breaking Bad. No, pero. Por eso yo lo estoy contando más allá de eso. Sé que tú lo has visto y sé que llegados a este punto, creo, puedo llegar a intuir incluso cuál ha sido el final de Breaking Bad. Breaking Bad es hacia arriba. Pero que abajo va a subir. Perdidos lo que cambió un poco también es que veníamos esto de se nos están rompiendo las riendas, se nos han roto las riendas, mira, ya tomar por culo. Perdidos lo que cambió un poco en cuanto también a la forma de hacer televisión, es que se volvió al hecho de contar una historia continua. Veníamos de una época donde triunfaban eran los seriales, es decir, o sea, bueno, los seriales episódicos. No, me estoy equivocando. Los procedimentales. Es decir, o sea, a ver, veías un capítulo y el capítulo tenía principio y final. Venimos de los Simpsons, que un capítulo no tiene nada que ver con a lo mejor la serie en sí, en conjunto, la temporada sí podía tener un hilo conductor. Un malo, un misterio. Expediente X. Claro, tenías la famosa la trama de la invasión y todo eso. Pero, realmente empezaba y terminaba. Claro, y con Buffy lo mismo y con todas estas series. El ejemplo de CSI. Cada capítulo eran tres casos, pero curiosamente los dos finales de temporada eran un caso gordo que tenía que resolver. Mientras que Perdidos de repente te empezaba con un enigma esta gente. Bueno. Pero es que no era uno. O sea, claro, luego empezaron con varios, pero claro, era toda una trama. El tema de qué cojones pasa en esta claro, isla. Cualquier capítulo de Perdidos. Cualquier capítulo de Perdidos es un bombardeo constante de subtramas, ¿sabes? Y eso, de detallitos. ¿Sabes? Que a Peña le volvían loca ya. No, es que ahí empezó la Peña. Eso, más redes sociales, conspiración. Era porque no sé qué, crisis, no sé mucho cuánto. Tiempo libre. Y fue también la época en la que la gente ya empezaba con el me descargo esta serie, porque claro, Perdidos hasta que llegó a España. Cuando llegó a España, la gente ya habíamos visto dos temporadas, por lo menos. Por lo menos, o temporada y media. Sí. Pero fue el boom, y el boom se produjo por las redes sociales y por el boca a boca. Tío, me estoy descargando, tía, me estoy descargando esta serie, ya verás, tienes que verla. Buah, vaya movida. Qué locurón. Vaya movida, que se pegan en una isla y hay un humo y un oso polar, niño. Vaya toña, se meten con el avión. Bueno, pero es que no eran tampoco gran cosa. No. Y sus actores. Ah, los que hemos mirado, Hostias. Se han ido colocando en diferentes series. Se han ido colocando. Sin mucho éxito. Pero hay un caso, pues curioso, que es la carrera ascendente de Evangeline Lilly, que es nuestra mujer avispa, hacía de Kate, Perdidos. También Elfa, en la del Hobbit. Como Hobbit fue Dominic Monaghan, que es el junkie de Perdidos, que es una carrera descendente. De junkie a Hobbit. En algún momento se debieron cruzar ambas carreras. Efectivamente. Por la Tierra Media, imagino. Sí. Y lo último que supe de este hombre es que era una especie de mochilero a los Fran de la Jungla ahora. Hay un caso. Fran de la Jungla, bien. Sí. No sé si Fran de la Jungla. No, Fran de la Jungla flirteó con el fascismo. No me lo creo, no, pero Juan de la Jungla es mejor. Juan de la Jungla. Yo soy más de Juan de la Jungla. ¿Tienes ahí el destino de Jack Shepard? El actor que hacía Jack. No sé. Es que está en una serie tipo. Su punto álgido. De besos y amores. El punto álgido de su carrera, Michael sabe por dónde voy. El punto álgido de su carrera fue cuando eliminaron totalmente su personaje en Guerra Mundial Z. Que salía en el tráiler. Es que no me acuerdo cómo se llama el actor. Matthew Fox. Salía. Brad Pitt, no sé quién, Matthew Fox, y se le veía pilotando un helicóptero. Eliminaron totalmente su personaje. Se le ve de refilón, efectivamente, pilotando un helicóptero. Imagino que lo perdería. Y ese fue su momento álgido como actor del hombre este. Bueno, cambiamos de género, dejamos los misterios y los peligros de la isla de Perdidos, y nos vamos a ir a la sitcom, a la comedia de situación, porque en 2005 se estrenaba Cómo conocí a vuestra madre, en la que muchos quisieron ver la sucesora de Friends. Y tras 9 temporadas también terminó con un final que cabreó bastante al personal. Otros pensaban que era una película porno. Efectivamente. Teníamos de ese hueco que nos dejó Friends después de que acabase en el 2004. Y claro, que nos queríamos amorrar a lo que nos diesen. ¿Y qué pasó? Pues que llegó una serie que se llama Cómo conocí a vuestra madre. ¡Que traigas agua! Gracias. Vale. Le estaba haciendo gestos. Michael. Era más fácil haberlo dicho. Ahora en este programa lo vamos a poner a hacer gestos. Sí. Vamos a ser técnico. Pues eso. Puni, trae agua. Ahora, ¿no? Yo te he lavado los arándanos, tráeme agua. ¿Cómo cordiales rebates? Mandad. El nuevo postre. Saber para cómo he lavado los arándanos. ¿Cómo mandé a vuestra madre por agua? Total, se ambienta en el año 2020 y un arquitecto, Tess Motby, interpretado por Josh Radnor, que yo hasta ese momento no sabía quién era, decide contarle a sus hijos, a un niño y una chica y un chico, cómo conoció a la madre de estos. Porque bueno, como la conoció. Y punto. Estaba a punto de soltar el spoiler. ¿Cómo la conoció? Inicia una narración de recuerdos recopilados desde el 2005, en el que sus mejores amigos, Marshall y Lily, Jason y Allison, Jason Segel y Allison Hagan, deciden casarse tras 9 años de noviazgo. Esta decisión hace que Ted, soltero y empedernido, pues decida planteárselo de buscarse pareja, y hace esa decisión junto a Barney, que sabemos que no, de momento... Que eso, lo de buscar pareja a Barney... Bueno, Barney estaba en eterna búsqueda de pareja. Efectivamente. En eterna búsqueda de follar. Bueno. Le gustaba meter de pareja muy habitualmente, se puede decir. Conocen a la reportera canadiense Robin Sherbaski, Cobie Smulders o la agente Hill. María Hill en Los Vengadores. No te la crees, de Los Vengadores, luego de Fernando. Sí, yo al principio me costó, dije. No, yo no puedo, tío. Yo no puedo, tío. Dije, seguro que tiene la trompetilla azul en su casa puesta. Se basaron en la idea de los guionistas, que un día pues estarían ahí de risas. Bass y Thomas, y por ejemplo, cuando Thomas le contó a su mujer, que era ese, que es la que está inspirada en Lily, que van a hacer una serie, dijo que no. Si no era la actriz Allison Hannigan, que ella no va a conseguir su consentimiento. Entonces contrataron a Allison Hannigan. Que fue la mejor decisión que pudieron. Fue para que siguieran ahí. Se basa en el bar McLaren, que es está inspirado en un bar que se llama McGee's de Nueva York. En la serie hay un mural de Carter Bates y Greg Thomas, de los productores. Y el nombre del bar fue tomado del asistente de Bates, Carl Mark Claren, que también tiene el nombre del que regenta el bar, que se llama Carl. Cada episodio se rodaba en unos 3 días, pero hay algunos episodios que se fueron dilatando en el tiempo y duraron algo más. Consistía, pues igual, la estructura podía ser perfectamente en el falso directo, como diría, ¿no? Una línea temporal que siguiera todo el capítulo, o dentro del capítulo podía haber flashbacks, te dejaban en sitios engancharse de cliffhanger, y las risas enlatadas se ponían en postproducción después de que la gente de prueba viera los episodios. Una locura. Era todo eso. Sí, claro, porque las series estas, aunque nosotros las escuchamos las risas enlatadas, pero la mayoría se ponen después. Sí. Se ruedan, pero los ruedan. No haces el chiste y te ponen el audio ahí. De hecho, creo que se ruedan como gente allí. De hecho, era muy común en la serie de los 60 que de repente sonase: la siguiente serie se graba con público en directo. Hay algún capítulo que sí grabaron en directo. Para que sepas cuando tienes que reírte. Claro. El tema de la cabecera es de un grupo de música de Bane y Thomas. Esta gente dijo: bueno, pues si vamos a ganar dinero, vamos a ganar dinero con todo. Hasta la canción de la entrada que sea nuestra. Y nada, cuenta eso, la historia de Ted narrando hasta el 2030, del 2005, como conocía a su madre. Tuvo 9 temporadas, duró desde el 2005, agarrándonos ahí después de frente, hacedme risas, hasta 2014. Y yo sé, por ejemplo, las primeras temporadas yo las tengo en especial estima, porque como estábamos en local, te acuerdas que la quinta temporada, la cuarta, todas esas las veíamos en local, y era un poco vernos así reflejados de risas en la movida. Éramos como las semanas de más cuando están viendo Sexo en Nueva York y dicen: somos igualitos. Ahí estamos yo todos tirados en el local viendo cómo conocí a vuestra madre, diciendo: yo soy Barney. No, yo soy Barney. Claro, ¿sabes? sí, además yo os veo muy, muy rollo neoyorquino sofisticado. Pero en San Fermín. Éramos igualitas con las drogas. A mí me decía un colega que le recordaba a Marshall, le digo: vete a cagar. ¿Y fuiste? No. Sí, lo dije. Cuando tuvo ganas, pues fue. Lo de Marshall, hombre, bien, o sea, me cae bien el personaje y tal. Molaba cuando nos metían las cosas como la de la piña. No, a mí nunca me metieron ninguna piña. Tú ten cuidado. La piña, por el culo. No compré cosas por el barrio. El cliffhanger que te hacían a lo mejor una temporada, en la temporada 2, te hicieron una piña, pero no te la compraron hasta la temporada 4. ¿Sabes? Acción de bofetadas, que era plan de ocurrió la temporada 2 a lo mejor, y la última bofetada de 3 se la da en la temporada. Lo de la cabra que decían, y eso es el momento en el que apareció una cabra, pero el episodio de la cabra, el de O Cariño y la teoría de la sirena, entre otros, como el del buzo, ¿qué es el buzo? ¿Sabes? Que dice, como le salga bien, dice: no me lo creo. Y aparece Barney viejo contándole uno pibón. Y si ahora cuando venga mi yo joven, tienes que darle mucho placer, toda la noche de placer. Y aparece el joven, hola, y la otra: ¿eres Barney Stinson? O oh, vaya, me conoces, y los otros, no me lo puedo creer. Ese tipo de cosas era también molaba mucho cuando decían, ¿os acordáis cuando os dije? Y empezaron a sacar de todas las escenas que te habían ido diciendo poco a poco para luego dar el capítulo ya de solución al tema que han tenido. Sí, se notaba que esos detallitos los tenían bien planteados. Sí, sí, sí. Sabía. O al menos decían, bueno, vamos a meter esto aquí y ya nos inventaremos. Claro, por ejemplo, decir, esa fue la cuarta vez que hicimos no sé qué. Y dices, ¿cómo que la cuarta? Y ya en algún momento dice, ¿os acordáis que os dije que esas fueran pues las tres primeras? Os falló la mente. Fue una de esas series que tuvo la huelga de guionistas entre el 2007 y el 2008, que separó la producción. Ahí Barney, es cuando aprovechó para hacer el doctor no sé qué. Ay, sí, la de YouTube. El doctor terrífico este. Sí. Doctor horrible, sin alumno. Doctor horrible. El musical recomendable, él y otros actores. Sí, a Filon, estaba también el que hacía de Wolowitz en Viva Theory, que hacía de mojadito. Sí, que solo mojadito. Solo mojo cosas. Y nada, en América, por ejemplo, era la CBS, donde se transmitió su mayoría, y aquí pues ha pasado por mil sitios y lugares y sabores. ¿Y por qué se cabreó la gente con el final? ¿Se cabreó? Pues ¿qué pasó? Pues que... Joder, que nos engañaron. Hemos sido engañados, ¿no? Al final es que le dice... que se va a follar a la tía Robin porque su madre está muerta y joder, que tiene que vivir el padre, coño. Tu padre la ha palmado. Yo tengo esto aquí parado. Claro, me conformé con tu madre porque la tía Robin no quiere nada conmigo porque no quería tener hijos. Y ahora que estáis paridos y crecidos, me voy a follar. Vamos a ver, papá, que claro. Sí, que lo sabemos. Que la tía Robin sigue sin querer teniendo hijos. Iros de casa. Pero a ver, toma, papá. Condones y lubricantes. La cómo conoce a vuestra madre es la historia de mujer utilizada. Es la excusa en televisión. Madre mía, eso. Oye, en cierto sentido, es un plan de Barney maravilloso. Es decir, durante 18 años. Ya de por sí, la serie flaqueó en la última temporada cuando se inventan este romance entre Barney y Robin, que luego termina como termina, pero joder. Oye, da sus momentos. Lo que pasa es que a lo mejor lo alargan demasiado. De hecho, toda la última temporada era una boda, si recuerdo mal, ¿no? No era la boda de ellos toda la temporada. Media temporada. No, hubo una temporada que era toda una boda. La boda, ¿no? creo que fue la última, precisamente. Sí, jugaban con que desde la primera hora que iban al hotel de la boda hasta el momento del si quiero, pasaban cosas. Y era en plan de, ¿cómo pueden pasar tantas cosas durante 12 horas? Tío? Tú no te has casado, No. Ya te lo voy a pasar muchas cosas y no te enteres. Pero vamos, que nos tiran, se tiran nueve temporadas. Este Barney está muy vivo. Se tiran nueve temporadas con la cosa, no, es que yo a vuestra madre la quería mucho, así es como la conocí, de repente. Cuando por fin se casa con la madre, se muere. Te cuentan que se muere de cáncer la pobre mujer. Y ya cuando el hombre te termine, bueno, y así es como conoció a esta madre. Claro, y ahora fóllate a la tía. ¿Cuántas temporadas tiene esta serie? Nueve años esos niños creciendo mientras un padre da explicaciones. Y la tía Robin. Oye, esta noche podemos. No, aún no, te estoy contando. Voy por 2008, hija. Pero es que no me quiero dejar nada, quiero que lo entiendan. ¿Todo modo? Hay un capítulo en Cómo conocí a vuestra madre que precisamente. Bueno, un capítulo. Hay un momento en el que el personaje de la pareja, el de Marshall y Lily. Marshall le cuenta de que él, para fantasear con otras mujeres, Lily se tiene que morir. No sé si recordáis ese chiste. Tiene que buscar justificación. Tiene que buscar una excusa. Entonces de repente ve que le pone super palote la que le viene a traerlo, la de Amazon. Y entonces el tío se imagina una historia de me acuerdo de ti, fuiste la chica que. Y tú, para poder tener fantasías sexuales con ella, tiene que matar. Entonces, a mí me da la sensación de que el final de Cómo creció vuestra madre es eso. Pero a lo mejor durante nueve putos años. Primero, durante toda la serie siempre empezaba con chicos, ¿sabes? Era el año, no sé cuánto, os recordé, no sé qué, y veías la imagen pues de los hijos, y ya siempre era la misma imagen que la habían grabado, y ya está, de los hijos como asintiendo, como diciendo, sí, papá, otra vez. Madre mía, qué historias, papá, madre mía, qué historias. ¡Ay, Dios mío, fóllatela, por Dios! Pero luego, en el final... ¡Ay, Dios mío, qué calvario! Me pareció leer una vez que los finales estaban rodados ya, porque vamos, que había como un par de finales grabados que ya pensaban ellos a ver cuál podría. Iban saliendo tetas, ¿eh? No, claro, pero que yo creo temporada no, que de hecho la hija el final, cuando los hijos hablan con el padre, dice, papá, que ya lo sabemos, que joder, que tú en el fondo estás enamorado de tía Robin, que no pasa nada, que tú quisiste mucho a mamá, pero mamá se fue, tienes derecho a hacer tu vida, vete con la tía Robin de una vez y déjalo jugar a la play. Pues me parece que lo me parece que los críos tienen la misma edad que... O sea, se ve que ahí no han cambiado. Entonces, me parece que es por eso que rodaron los finales casi al principio de rodaron, supuestamente rodaron... No sé si lo tendrás. Rodaron como cuatro finales, hicieron cuatro pruebas. Si no recuerdo mal, hicieron cuatro pruebas en plan de a una serie de gente, en plan de no digáis nada, gente de allí del estudio, y se quedaron con el supuestamente más votado. No, eso es lo que dijeron en su momento. Claro, pero de todos modos, además, el final, como toda la narración, además, que va haciendo el personaje de Ted Mosby, no es la voz de Ted Mosby, es Bob Saget, el padre de Padres Forzosos y Madres Forzosas, por cierto. El de. Pero igual, el del. El padre. Bob Saget. El padre de las chavalas. No el tío Jesse ni el otro. Pero, ni el otro tío Rubio, ¿no? Ni el humorista. Es que ¿sabes por qué? Yo me acuerdo de Bob Saget. ¿Por qué? Porque en el... Ojo, anécdota. En la peli de Medio Flipados es el que dice: tú has chupado una polla por cocaína. Yo sí he chupado una polla por cocaína. Sí. Y yo me acuerdo por ese papelón, no me acuerdo por el otro. Claro, cada uno pues tiene su claro. Que el negro le dice, y el otro, no, tú has chupado la polla por marihuana. Y la gente se mosqueó mucho, ¿por qué? Porque al final fue decepcionante. Porque la gente quería que al final fueran los hijos de Robin y fuera como otra Robin, en plan de ahora conociera a tu verdadera madre porque empecé con ella una relación. Y no, y se llevaron a una señora con un paraguas amarillo. O sea, es muy icónico, ha vendido mucho los paraguas amarillos. Y las trompetas azules. No, pero tronco, es que se cargan a la madre para que acabe con la tía Robin. Es horrible, eso. No tiene sentido. Eso es muy malo. El final es horrible. Es que ya vamos a empezar, que hagan ya el capítulo ese de la leyenda urbana de Oliver y Benji, en el que el silla de ruedas, sí, que perdió las piernas por el accidente. Claro, que el Doraemon también, ¿no? Estaba medio lele en un hospital. Y esto de imaginación. ¿Sabes? Sí, sí, que empiezan ya a hacer todas esas mierdas y es que... Tío, joder, ¿eh? Ricky Martin con el perro. ¿Por qué de repente hay que pegar ese girito? Muy mal, muy mal. Parece ser que hay un final, vamos. En a mí YouTube, no me gusta. En YouTube estuvo el final alternativo. Está el final alternativo. Sí, el que tengo aquí colgado, tío. No me jode. No, al final es el que es y bueno, pero a ver, la serie es cojonuda. Sí, porque tiene muchas risas, tío. Y lo único que bueno, que tienen que cerrarla de alguna manera. Y realmente en esas series es que al final es lo de menos. Te lo dicen y dices, bueno, vale, pues ese es el misterio. Pero esa serie yo considero que el final es lo de menos, es un mal capítulo, porque no me mola, a mí. Y eso es. Y eso es ley. De hecho, y el, ya estaría. De hecho, por ejemplo, y ya, ¿no? Ya estaría. Ya. Al final, toda la sitcom, normalmente, los, es decir, el príncipe de Bel-Air termina con que abandonan la casa de Bel-Air y cada uno se va a hacer su vida y fin. Yo creo que al final, toda la sitcom, el destino de los personajes es ese. Es que luego continúen con otras historias. Pero es que esta generó un hype. Es que el hype viene ya desde el propio título y generó ya una duda desde el propio título que al final no supo. Para Urkel. Urkel acabó bien, se convirtió en Estefan. Estefan. Y se quedó con Laura. Y se quedó con. Con su Laura. Ah, en fin. Bueno, no vamos a cambiar de formato. Vamos a dejar por un momento a un lado de la televisión y nos vamos al mundo del videojuego, al final de una saga que también generó el enfado de los fans y que como Juego de Tronos también pidieron que se cambiase. Hicieron un puto patrio, lo flipas. Este es el caso más F3, pero claro, es que encima ellos lo consiguieron. Lo consiguieron, pero encima lo grande, los cabrones, porque se sacó una pasta con aquello. La saga Mass Effect revolucionó hasta cierto punto el mundo de los videojuegos porque creo también generó muchísimo hype lo que es la historia continuada de las aventuras del Capitán Shepard y de la Normandía, y que creo que es el icono de la pasada generación de videojuegos de videoconsolas de Play 3 y 360. Yo creo que si una saga es icónica de esa es sin duda alguna. Yo creo que no. Mass Effect. Yo creo que sí, porque no vamos a hablar de Mass Effect, vamos a hablar del final de Mass Effect porque nos estamos enrollando muchísimo. Y lo digo yo, que soy el primero en enrollarme. No, pero que está bien que nos enrollemos mientras. ¿De qué iba Mass Effect? Para los que no lo sepáis, es una saga galáctica en la que un personaje es un juego de rol de acción en el que llevas a un personaje en el que va a decidir el futuro de la galaxia, pues enfrentándose a los temibles segadores, que es una vida sintética robótica que quiere acabar con toda la vida orgánica. Ese era el argumento de Mass Effect, parece Star Trek. Parece un argumento de Star Trek, parece un argumento de cualquier space opera. Y tuvo en vilo a toda la gente durante tres putos juegos. De hecho, el primero creo que salió recientemente en PlayStation 3, en la Trilogy. Salió el 1 porque el 1 era exclusivo, fue exclusivo de Microsoft, de PC y 360. Y el 2 fue el que empezó, o sea, salió en Play 3, y para jugarte el 1 lo jugabas en plan de respuestas de qué habrías hecho el ese. Bueno, el final de Mass Effect fue fatal recibido por los fanáticos, que se sintieron que no había cumplido las expectativas, que creo que es de lo que va al final este programa, de finales que no han cumplido las expectativas. Los críticos señalaron que el final hizo que las elecciones de los personajes fueran intrascendentes, supuestamente. Porque el final era el juego de las tres palancas. Todo lo que habías hecho al final se resumía en elegir el rayo rojo, el rayo azul o el rayo verde. Y todo lo que habías jugado, lo que estábamos hablando del viaje, todo lo que habíamos jugado te llevaba a una resolución de elegir qué botón pulsar. Y eso a la gente no terminó de gustar. Había contradicciones, había agujeros de guión, según ellos, es decir, que dejaban, eran un poco perdidos, dejaban también muchas cosas abiertas y muchas tramas que no llegaban a cerrar del todo. Y lo que más molestó es que la gran batalla final que se estaba anunciando contra los segadores, cuando estaban a punto de llegar a la Tierra, el gran combate contra los segadores, nunca se daba. Eso fue lo que les fastidió, que no tenías un combate contra un jefe final per se. Los fanáticos organizaron una campaña por internet llamada Retake Mass Effect, que es decir, que es como el change.org de queremos hacer Juego de Tronos, ¿vale? Para exigir un mejor final del juego. Parte de la cual incluía una campaña, es decir, lo que hicieron fue que le dijeron a BioWare, queremos que hagáis esto, empezaron a donar pasta, llegaron a donar $80,000 en 2 semanas, es decir, se donó una pastaza, y lo que decidió tanto EA como BioWare, EA, que podía haber dicho, ah, pues muy bien, este dinero, que es EA, recordemos, ah, pues muy bien, esto para mí, lo donó a Child's Play, que es una organización plan Save the Children, una cosa de este estilo, allí en Estados Unidos, que creo que también es la que tiene lo de Last Wish, esto de los chavales. Sí, esto que muy triste esto, pero los chavales que es Make-A-Wish. Más, no es Last Wish, es Make-A-Wish. Sí. Es que queda más fino. Sí, pues son chavales a lo mejor que están enfermitos. Están enfermitos y les da y pues, piden que vaya a verles John Cena. Sí. Por fin con míos. Oye, alguno hay, es decir. Bueno, pero John Cena, que creo que había hecho, no sé, 500 eventos. Sí, creo que era el que más tenía. Él y The Rock, creo que también estaban ahí. The Rock. ¿Alguien ha visto a The Rock en este ratito? Te he dicho yo que está muy porqueado. Que no, hoy no había despojos en la entrada. ¿Tú crees que se ha ido para siempre? No sé. No, tenemos que hacer algo para solucionarlo. Está dolido, de toda esta gente que daba pasta, destaquemos a un flipado. A ver. Porque hubo un chaval que fue un poquito más lejos y denunció al juego a la Comisión Federal de Comercio por publicidad engañosa. ¿Vale? Su argumento fue que BioWare no había cumplido la promesa de su juego, ¿vale? La BioWare le respondió que una oficina de abogados que respondió a la controversia apoyando a ese hombre y alentando a fanáticos, a los fanáticos fans del juego, que se unieran a esa lucha común porque le podían sacar mucho dinero, porque efectivamente era publicidad engañosa. El final no es lo que nos habíais prometido. EA y BioWare dijeron que, bueno, es decir, estamos hablando de diferencias creativas y al final estamos hablando de que el cuadro que he pintado, que está en una galería, te puede gustar o no te puede gustar, o la canción que he hecho te puede gustar o no te puede gustar. Y de hecho, no se llegó a juicio. La Comisión de Comercio leyó y dijo: no, esto no, lo siento mucho, pero esto no va a ningún lado. Esto podéis pedir lo que queráis, pero a ver, esto es un videojuego, es como pedir que me devuelvan. Es todos los que les jodió la infancia de los últimos Jedi, pedir que les dé dinero Lucas por es que me ha jodido la infancia. Es que no era lo que me habías prometido. Yo quería que Rey tuviese unos padres famosos. Lo va a arreglar ahora JJ, no os preocupéis. Bueno, ¿qué pasó? Que BioWare, ante todas estas críticas, ante la campaña, ante el flipado, pues decidió entregar lo que se llama el Extended Cut, ¿vale? Y sacó un DLC gratuito para todos los que se hayan comprado el juego, en el cual el final era ampliado, el antiguo final. Supuestamente, el final era lo que quería. Efectivamente, el final. Es decir, básicamente el final no era lo que quería, porque el final al final, muy repetitivo. También eran las tres luces, era tocar las tres luces, solamente que es el vídeo final era un pelín más largo en cada una de las tres elecciones que tú habías tomado. Yo tenía la partida salvada justo en el momento. Y había que pulir para ver los tres. Punto. Y te saca ver los tres, sacarte el logro y ser feliz. Vale. Verdaderamente, estos Extended Cut, por lo que te digo, es decir, amplía un poquito con una secuencia extra, ¿vale? Pero que podemos elegir uno de los tres finales y uno más, un cuarto final, que era también una de las cosas que la gente supuestamente pedía. Los finales eran control, destrucción y síntesis. Básicamente, en un final, en control, tomabas el control de los segadores y te convertías en una especie, se convertía en una especie como de deidad sobre los seres sintéticos, y decía, pues, como soy, tengo lo mejor de ambos mundos, aquí se acaba la guerra. El final destrucción, es decir, destruías a los segadores y destruías a toda la vida sintética, lo que significaba no solamente segadores, sino androides, los Kers, que eran mitad humanos, mitad robots, estos que tenían especie como escafandras. Es decir, no era, la gente lo entendió como, oh, se ha cargado toda la tecnología. No, tu lavadora y la tostadora la sigues teniendo. Lo que se han jugado es toda la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Y el final extendido lo que ampliaba de cierta manera era decir que, bueno, que el ser humano cometerá los mismos errores y acabará creando también, volverá a crear vida inteligente y tal y cual. Y el final, el último final, que era el final síntesis, básicamente era que tanto, no solamente sepas, sino que tanto humanos y máquinas, es decir, tanto humanos y seres sintéticos, se convertían en un único ser. Le salió un halo verde a los personajes alrededor, le brillaban los ojos y era la fusión perfecta entre... era el único final en el que los relés de masa, si no recuerdo mal, no se perdían. Mientras que en destrucción y control, los relés, que era lo que había hecho, era lo que te permitía viajar por la galaxia, aquí terminaba. Luego, después de todo esto, veíamos el futuro de la Normandía, lo que le pasaba a la Normandía, que básicamente era, en un memorial ponían una plaquita a los caídos y ponía Capitán Sepa en el memorial, y luego la famosa gran frase de el niño y ese viejo que no sabemos que es Shepard o es un descendiente de Shepard, contando miles de años después la historia del Capitán Shepard, como si fuese la historia del rey Arturo, en el sentido de Shepard fue un gran guerrero que luchó por nosotros, nos defendió, y nos, convirtiéndose, todo lo que tú habías vivido se convertía en una especie como de gran leyenda. Y la gente con estos tres finales, estas tres chorradas añadidas, acabó contentísima. Cuando básicamente te habían contado lo mismo que en cualquiera de las elecciones. Más bajado para tontos, tío. Es decir, más para que lo entiendas. Y ese cuarto final que yo decía que había es un final en el que tú te puedes... Que la gente también lo pedía. No, no, es que yo me quiero negar a tomar una decisión. Yo no quiero. No quiero. ¡Me las tengo! Que efectivamente no quiero ni controlar a los segadores, ni destruirlos, ni que me fusieran con ellos. ¡A ver qué pasa! Y te quedabas de brazos cruzados. Dejabas que el tiempo pasase. ¿Y qué pasaba? Que los segadores se hartaban de ti y destruían la galaxia. Y a tomar por culo todo. Y supuestamente era el final. Era supuestamente el final medio. El final que mucha gente pedía. Pero que la gente dijo, ah, pero es que el final es que todo se va a tomar por... Pero, me niego y nos vamos a tomar por culo. Pero final tampoco gusto. Claro, BioWare, porque hubo una gente, porque siempre hay gente, que dijo, claro. oye, es lo que pasa. Oye, lleno de gente. Oye, no lo que he dicho, hay gente que es lo que he dicho, oye, nos habéis contado el mismo final, pero con 2 minutos más. Y dijo BioWare, os jodéis. Ya está, esto es gratis, os lo coméis, es el final de la historia, habéis jugado durante 300 putas horas, quedaos con el final que queráis, chavales, esto es lo que nosotros os damos. Imagina tu propia aventura, joder. No, pero la mayoría de la gente lo que sí se quejó al principio era que apenas en un juego que era tan determinante todas las elecciones que tomabas durante toda la saga, al final no tenías mucho más que hacer, o sea... Dices, muy bien, pues estoy aquí al final, pues vale. Es que al final es... Estoy tirando de... Voy a un lado, al otro. Pero, ya está. Pero no era una cosa tan... ¿Cómo decirlo? Tan importante. De hecho, en estos tres finales, lo que sí hicieron en estos tres finales fue que dependiendo de tu nivel de rebeldía o virtud, que era este que tenía, dependiendo de las acciones, las conversaciones, cómo respondía Shepard, o cómo hacía frente a una misión de un tipo, es decir, te daban los puntos, famosos puntos de rebeldía y tal. Si tenías unos puntos de rebeldía, y lo que hicieron fue, vale, tenéis estos tres finales, pero estos tres finales tienen como tres medio niveles, es decir, si queréis ver el final completo tenéis que ser totalmente virtuosos y elegir el de control, o totalmente malvados y elegir destrucción. Entonces, les dieron también y hicieron eso para que las elecciones, no solamente la última elección, sino que el resto de elecciones que tenía el juego también valiesen, entre comillas, todos, para algo. Una de las cosas buenas que sí que tenía los finales de este DLC es que realmente ninguno de los finales era era bueno como tal. Eran todos una mierda. No, todos tenían su parte buena y su parte mala. Entonces no, nunca llegabas a ese final de que te pudiera gustar más sobre el resto, sino que ahí sí te obligaba a tomar una decisión con sus consecuencias. Y bueno, pero, y era, pero es lo que siempre ha sido Mass Effect. Mass claro, Effect en el fondo era lo que siempre faltaba en el juego original. Y es que Mass Effect en el fondo siempre ha sido eso, en tomar, en hacerte dudar de la decisión. Es decir, tienes siempre una decisión que parece extremadamente positiva, pero que si la piensas fríamente es la más mala de todas. Y una que a priori puede parecer, y una que a priori puede decir que hijo de puta soy, a la larga dices, coño, pero es que si hago esto ahora, a la larga va a ser beneficioso. Entonces, era, el juego siempre te había puesto en ese tipo de confrontación. Y los finales al fin. Y los finales. Al fin y al cabo, los finales que finalizan. Eran eso, eran. Por una parte es buena, sí, Shepard controla a los segadores, pero es un ser humano controlando a segadores que se puede volver gaga y puede volver otra vez la guerra, ¿sabes? De hecho, es un poco lo que te dejan entender también. Es decir, el final, vale, destruimos a todos los segadores, pero es que has exterminado a los segadores, a toda la inteligencia artificial que hay, incluido amigos tuyos, porque tienes amigos que son robots, o tienes amigos que son androides, o personas que son cibor, y esa parte la van a perder y van a terminar o en silla de ruedas, o en coma en un hospital. En ese sentido, cada uno de los finales era positivo por un lado, pero también tenía su parte de maldad. Y eso, eso era un poco lo que hacía en los finales de este DLC un poco más interesantes que el original. Vienes de un juego en el que muchas de las veces tenías que decidir si un colega tuyo vivía o moría como parte de la trama. No voy a hacer mucho spoiler, pero hay uno que es directamente... Si haces esto, erradicas esta raza. Sí. No estamos hablando ya de tu colega, vas a erradicar a toda esta raza. Si haces esto, esta raza en 12 años ha desaparecido. ¿Qué es lo que queremos? Aun con todo, tremendamente recomendable la saga Mass Effect. Sí, sí, sí. Andrómeda no tanto. Andrómeda, como yo todavía no lo he probado. Andrómeda está ahí. Ahí lo tengo. Está a medio camino. Bueno, que Andrómeda lo que hacía era el final control. Si no recuerdo mal, porque al final lo que yo, el fin de los tres finales, por algún lugar tenía que empezar Andrómeda y te insinúan que lo que elige Shepard es control. Entonces ahí está como el lente Shepard por ahí. Bueno, antes de nada, volviendo un momento donde a cómo conocí a vuestra madre. A día de hoy, no, he encontrado que dice que todas las escenas de los hijos se rodaron durante la primera temporada para que tuviesen la misma edad, incluida la escena del episodio final. Así que estos chavales son los únicos que sabían cuál era el final de la serie. Si se graban varios. No. De hecho. Pero vamos, que ellos eran los únicos que sabían cómo podía terminar la serie. Y por eso al final tienen la misma edad que hemos visto durante todos estos 9 años. Pues mira, coherencia. Fíjate. Coherencia, Resident Evil no lo tiene. Bueno, seguimos con televisión y nos vamos a cosas viejunas. Nos vamos a ir a finales de los años 60 con un clásico de la televisión británica que emitió la ITV, ¿no? Para una vez que la BBC, que no es la BBC. La ITV. Es el prisionero, cuyo final también dejó a la gente con el culo un poco torcido. Bueno, el final y prácticamente toda la serie. Porque el tema de spoilers, Funny, después de 50 y pico años, ¿cómo vamos? Siempre esa traición, tú avisa y ya está. Tranquilamente. La sintonía que habría la serie. A ver, muy hija de su tiempo. Sí, rápidamente, de aquí va un poco impresionado que mucha gente no sabe ni de qué serie estamos hablando. Pues es una serie creada, escrita, creada a medias, escrita, dirigida y protagonizada por Patrick McGoohan, un guapazo de inglés de aquella época. Que es, solo tiene una temporada y son 17 episodios, en la que el protagonista, que es McGoohan, como he dicho, es un hombre inglés del que no sabemos mucho, que de repente deja su trabajo y se va a su casa corriendo, empieza a empaquetar todo como para irse, pero le gasean y fuera. Y aparece en una representación de su casa, pero en un típico pueblecito, o típico de estos muy fotografiados y muy de cuadro, una villa de estas de playa costera, en plan la Costa Azul. Es una habitación que está recreada, exactamente su habitación, recreada ahí en la villa, y de la que no puede salir porque hay unos seres, hay militares, hay bichos una especie de seres militares. Seres militares, sí. Hay unos peculiares entes defensivos que son los Rovers, que los mismos ahora suenan un poco más cuando os diga una referencia muy clara de la serie, que son como unos globos que envuelven y oculares. De ser cosas así, os digo, no eran globos oculares, no. Globos. Eran globos. Globos de plástico gordo. Que, de estos que se seguían. Sí, de estos de playa gordos. Y yo digo que lo mismo suenan porque hay un episodio de Los Simpsons. Que es todo el prisionero. Es básicamente todo el prisionero, sí. Sobre todo con el rollo del gas, de que cualquier cosa te gasea y te duerme y te droga. Y te deja inconsciente, pues. Si habéis visto ese episodio de Los Simpsons, yo creo que era de la décima temporada, una cosa así, bueno, era el capítulo del señor X, de que Homer es, de que Homer se vuelve, claro. Era una página en YouTube, en internet, que empieza a colar trolas. Por cierto, Patrick McGoohan, el protagonista, es el que hacía de rey de Inglaterra en Braveheart. Eduardo Alfanqui Largo. Esa peli llena de incongruencias. Bueno, y tú estás lleno de incongruencias, tu vida también. Y nadie te dice nada. Mal hecho. Mugroso. Torcido. Que estás torcido. Míralo, si te está saliendo chepa. Te está saliendo chepa. Pareces el colega. Te está saliendo chepa. Qué cosas feas. Puedes tirarte. Pues nada, y quiero comentar que al igual que Homer Simpson, McGoohan era el número 6. Porque allí a todos los habitantes de esta isla los denominaban por un número del 1 a no me acuerdo cuántos, pero la identidad de número 1 es el gran misterio de la serie. Chan chan chan chan chan chan. Bueno, el gran misterio no es uno de tantos, porque esta serie pues le molaba mucho, como en aquella época, los pasajes oníricos, no sé, cosas de drogas alucinógenas, y yo creo que eso también se lo metían a la hora de emitir la serie. Año 1967. Sí, sí. Austin Powers a tope, ¿eh? Porque no dejaron muy claro entre la producción y la emisión, no dejaron muy claro el orden de los episodios. Entonces, está claro el episodio número 1, está claro el episodio número 17. Que es el final, supongo. Que es el final. Y los otros 15 episodios. Los podías poner en cualquier orden. Hay guías por ahí, pero cada una te da una ordenación, o sea, porque no tiene ningún puto sentido, o sea, es que es eso. Los emitieron como quisieron. O sea, que hay gente que les ha cambiado el orden para buscarle más sentido. Sí. Es que ya te digo yo que no le van a encontrar mucho. Porque el final, el gran minfug de aquella época, yo creo uno de los primeros, por lo que he estado investigando, la gran follada de mente, es que bueno, hay que contar primero que el final lo escribió McGoohan él solito. En una semana, si no recuerdo mal, se encerró en su habitación, abrió una botella bourbon detrás de otra. ¡Mamá, estoy trabajando! Se encerró en su habitación con una botella, un cubo y un cuaderno. Y el plano final de la serie es McGoohan arrancándose una máscara de látex tras la figura de número uno. ¡Chan, chan, chan! Y claro, la gente se quedó como diciendo, ¿cómo? ¿What? Efectivamente, ¿qué me estás contando? Y los guionistas dijeron, nos hemos quedado igual. Con lo cual, podemos ver que las que hace Lynch vienen ya de mucho tiempo antes que Lynch. Parker Lynch, yo creo que por suerte no tiene problemas como los que tuvo McGoohan, porque llegó a reconocer que tuvo que esconderse al acabar la emisión de la serie, porque la peña iba a hacerle scratches a casa. Vivió el prisionero en su casa. A ver tú, subnormal, ¿qué me has contado? ¿Pero qué coño has hecho tú? Bueno, luego tenemos un caso similar también de gente a la que hay cosas en su casa. Sí, sí, sí, sí. Gente muy loca. Y es eso, como una serie que dices, bueno, son 17 episodios, son cortitos, además yo creo que eran de 30, 40 minutos, una cosa así. Esto es un despropósito, desde el episodio 1 hasta el 17, nunca mejor dicho. Oh, qué bien se la coló el ITV, el cabrón, ¿eh? Se la coló. Yo no sé si alguien vio. Bueno, yo desde luego no. El remake que hicieron con Jim Caviezel. Vi tres capítulos. Y con Ian McKellen también. No lo he visto. Vi tres capítulos, casi. A mí me suena haber visto el primero. Y me aburrió muchísimo. Pero yo creo que lo más reconocible de la serie del prisionero era esto. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. Ha ha ha ha ha ha ha ha! Pues sí, esto era la más reconocible, es la canción. La canción del prisionero de Iron Maiden, que mucha gente a lo mejor no sabía que ese diálogo al principio, lo de You are number six. De los Iron Maiden. De los Iron. No, estos son los Iron. Los Iron Maiden. Los Iron vendrán luego. Iron Maiden. Bueno, vamos a cambiar y en lugar de televisión nos vamos a ir al mundo de la literatura y vamos a irnos unos cuantos siglos atrás, porque parece ser que esto de quejarse amargamente porque no te gusta un final e intentar cambiarlo no ocurre, no es algo nuevo, no es algo que... Qué fresquito. Que ocurre ahora solo cuando existe Change.org, ya lo hemos visto antes con lo de Batman, pero es que ocurría ya en el siglo XIX cuando Arthur Conan Doyle publicó el que iba a ser el último relato de Sherlock Holmes. Resulta que, bueno, la mayoría de relatos de Holmes eran historias cortas que se publicaban primero en revistas. Conan Doyle publicó unos 56 relatos del detective y en 1893, en la revista Strand, en la Strand Magazine, que era donde se publicaban, publica un relato que se llama El problema final. En esta historia es donde aparece por primera vez el profesor James Moriarty, el Napoleón del crimen, el antagonista clásico de Sherlock Holmes. Es su archienemigo, aunque aparece por primera y última vez en este relato. O sea, se ha creado la figura de Moriarty como la némesis definitiva de Sherlock Holmes y realmente solo lo hemos visto en una historia. En las cataratas de Richmond. Ya iremos a eso. En la historia, Holmes cuenta quién es Moriarty, le cuenta a Watson todo el sindicato criminal que dirige y cómo él y el doctor Watson se embarcan en un plan para acabar con Moriarty, lo que sería, según el detective Baker Street, el logro más importante de su carrera. Y durante la historia, pues hay un viaje que lleva al dúo hasta el continente, primero a Estrasburgo, luego a Suiza, a Meriden, que es donde tiene lugar la famosa escena de las cataratas de Reichenbach, que la hemos visto en varias películas del personaje, por ejemplo en la última que hizo Robert Downey Jr., o por ejemplo en la serie de Sherlock, pero cambiando las cataratas por la azotea del hospital de San Bartolomé en Londres. En las cataratas hay una pelea en la que Holmes finalmente se sacrifica para acabar con Moriarty, le agarra, se tira con él desde las alturas, pero eso sí, antes de eso Holmes pues ha logrado reunir todas las pruebas necesarias para que Watson pueda destruir el imperio criminal de Moriarty. Y el relato termina con las palabras de Watson que definen a Holmes como el mejor y el más sabio de todos los hombres que ha conocido. Vaya, menudo el Watson ese. Qué bonito. Bueno, si alguien nunca se ha leído un relato de Holmes, todos están contados desde la premisa de Watson. Es un poco el cronista de todo lo que ocurre. Claro, en la serie le veíamos que él tenía un blog. Claro. Y aquí es como que lo manda a un periódico, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, él va escribiendo sus relatos y lo va mandando a los periódicos. Y los publica. Bueno, ese era el final que Arthur Conan Doyle quería para su personaje más famoso. Y él quería poner fin a las aventuras convirtiéndolo en un héroe sacrificado por la causa. Y para darle un buen final y poder olvidarse de él. Entre otras cosas porque estaba hasta los mismos cojones del personaje de Sherlock Holmes. A su propia madre le decía que sentía... o sea, que le agotaba. Solo escuchaba el nombre de Holmes y se agotaba. Sentía que no podía dedicarse a escribir otras cosas que él quería porque estaba esclavizado por el personaje. Que la crítica no le respetaba porque parecía que solo era un autor de una sola obra, de un solo personaje y hasta entonces estaba hasta los huevos. Hay una frase de él que dice: debo guardar mi mente para cosas mejores, aunque eso signifique la merma de mi bolsillo. Decía este señor. Me ha flipado. Estaba tan asqueado de Holmes que, tras alistarse como voluntario en la guerra de los Boers, que es una guerra que tuvo lugar en Sudáfrica, escribió un ensayo al respecto que le valió el título de Sir. Sir Arthur Conan Doyle. Y el tipo estuvo a punto de rechazarlo porque pensaba que en el fondo se lo daban por haber escrito Sherlock Holmes y no por su labor como cronista de la guerra. Bien. ¿Cómo reaccionó el fandom victoriano de la época ante la muerte de Holmes? Seguramente muy bien, tomándoselo con muy claro, bien. Porque todos, imaginaos la época victoriana, os imagina a todos con una educada indignación. Claro, es decir, yo me lo imagino muy... ¡Escupamos en su puerta! Yo los veo muy educados con su sombrero, con las mujeres con sus sombrillas. Claro que sí. Bueno, para esto aprendí a leer. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con HBO cuando se acabó Juego de Tronos? Que la gente se ha dado de baja. Bueno, pues la gente hizo lo mismo con la revista Strand. Empezaron a darse de baja de forma masiva. Se anularon en torno a unas 20.000 suscripciones. Dejaron a la revista casi al borde de la ruina. ¿Luego Conan Doyle? escribieron un montón de cartas quejándose por la muerte del personaje. La gente llevaba crespones negros por la calle. Sí. Era el señal de luto por el fallecimiento del detective. Hasta la familia real británica expresó su disconformidad al respecto. También, pues dirían, nos parece mal. Y si la reina Victoria en aquella época te dice que vuelvas a escribir, tú escribes. Es muy serio, es muy serio en el fondo. Claro, imagínate que aquí el rey, en lugar de salir en la tele para criticar las cargas policiales del 1 de octubre, sale para otra cosa. Habría que hacer una serie sobre eso. Para decir, ¡no me gustó Los Serrano! En plan. O para negar la cabeza cuando está subiendo la bandera. ¡Qué mal la estás subiendo! ¡Ay, Dios mío! Bueno. ¡Que estaba al revés! Arthur, ¿no crees que deberías volver a escribir sobre Sherlock? ¡Que no, papá! ¡Que no me respetan! ¡Arthur! ¡Me voy a la guerra! Escucha, la madre tuvo bastante que ver porque... Claro, hay que hacer una serie sobre eso. La madre de Arthur Conan Doyle, que él siempre dijo que tuvo mucha influencia en su educación y en su vocación como escritor, la buena Mary Doyle le echó una bronca importante cuando supo que su hijo había decidido matar al personaje. ¿Pero cómo lo han matado? ¡Flipado! ¡Que nos da de comer, subnormal! ¿No? ¿Eso es lo que hizo la vecina de que has matado a Sherlock ese? Dice, no lo harás, no puedes, no debes matar a John. Dice que le gritó. Y bueno, y se unió a las protestas también de los... Vale. Yo me imagino a su madre de repente diciendo, bueno, por lo menos mi madre me apoya, y se la ve entre la multitud escupiéndole en la puerta. La madre, no. Y hoy en el diario de Patricia tenemos a la madre... De ser Arthur Conan Doyle. Pues no beba el niño y dice que mata a Sherlock Holmes. Y lo mata así sin más. Qué vergüenza. ¡Sin consultármelo! Que te he traído al diario de Patricia para que entres en razón. Y me prometas que no vas a matar a Sherlock Holmes. Que le vas a devolver a la vida. Ser Arthur, ¿por qué matas a Sherlock Holmes? Por hacerme el chulo. Pues para ligar. Una vez me salió. Bueno, todo esto provocó bastante presión hacia Conan Doyle, no solo de su madre, pero bueno, más o menos la presión que se podría esperar de la sociedad victoriana. No sé, ¿eh? Que te lleguen mensajes de la reina. Que tu madre se vaya con las protestas por un personaje de ficción que has matado. No sé si es lo normal. Recibió muchas cartas de protesta, pero también... Algunas... Martín, vas a morir solo. Recibió también varias cartas de amenaza. Recordemos que los ingleses estos eran muy educados, pero eran los bisabuelos de los hooligans. Así que, ojito con ellos. Y no sabemos si fue por la presión popular o por esa merma a su bolsillo que él decía, pero al final... Holmes tuvo que volver. Eso sí, con trampa. Conan Doyle estaba escribiendo El sabueso de los Baskerville, pero claro, vea que le hacía falta un protagonista, un héroe fuerte que investigase aquellos extraños sucesos del perro fantasma. ¿Y qué hizo? Pues al final dijo, vale, voy a usar a Holmes. Publicó el relato en 1901, 8 años después de la muerte de Sherlock, pero eso sí, la historia era una precuela. Sí, algo así como, a ver, por las cataratas se ha caído, pero antes hizo esto. Dijo Conan Doyle, Holmes está muerto, está enterrado. Hizo muchísimo hincapié en aquello. Esta historia transcurre antes de que muera. Holmes sigue muerto. Eso sí, también debió cobrar bastante por traer de vuelta al detective, porque se vendieron 30.000 ejemplares de la revista Strand en una sola noche. Es una tonta barbaridad. Tonto no era Arthur, ¿eh? ¿Cuánta gente a lo mejor de aquella época sabía leer? Pues pensarlo. Bueno, no, iba a decir tonto no era, ¿no? Cuando se le murió el hijo en la guerra se metió a tope con el espiritismo, sí. y se comía todas las todo lo que le contaban las mediums y todo lo que le contaban de te puedo poner en contacto con tu hijo por 12.000 libras. ¡15.000! Es decir, y se volvió muy loco por aquello. 15.000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de lo de la precuela? Pues no sabemos si por la pasta, por la presión de la gente, por el cabreo de su madre. 2 años después, en 1903, publica el relato La aventura de la casa deshabitada, que está ambientado 3 años después del problema final, de esa muerte de Holmes, pero aquí Holmes reaparece explicando que no estaba muerto, que no estaba tomando cañas. Así volvió Holmes. Conan Doyle siguió atado al personaje escribiendo historias sobre el detective casi lo que le restaba de vida, porque Conan Doyle muere en 1930 y el último relato oficial de Sherlock se publica el 5 de marzo de 1927, ya contándote historias de Sherlock mayor ahí, pues con sus abejas, jubilado, cuidando sus abejas. O sea, de hecho la película de Mr. No quiero escribir más. Escribe y la madre diciendo escribe más. Así que moraleja, tener cuidado con cómo termináis las historias y las series, que podéis cabrear a mucha gente, incluida a vuestra madre. Hacerle caso a vuestra madre. ¿Ve esa feria? ¿Alguien sabe que hablé con usted? Según los uniformados, no. ¿Qué es esta vez? ¿Pornografía infantil? ¿Agresión sexual a una paciente? Quieren desprestigiarle, ¿por qué? Porque soy un hombre peligroso, sé demasiado sobre la verdad. ¿Por ese panfleto sobre el apocalipsis que escribió? Conocé mi obra. Acerté en lo de Dallas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? ¿Le suena el virus antagente Mulder? Es un virus letal extendido por ratones en el sudeste de los Estados Unidos hace unos años. Según los periódicos, la FEMA se constituyó para controlar un brote de ese virus. Pero tiene idea de cuál es el verdadero poder de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Puede dar permiso al presidente para que suspenda el gobierno con la declaración de una emergencia nacional. Piénselo bien. ¿Qué hace una agencia tan enormemente poderosa intentando controlar un pequeño brote de un virus en los campos de Texas? ¿Quiere decir que el brote no era tan pequeño? No. Quiero decir que no se trataba del virus ANTA. ¿Y qué era? ¿Qué era? Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus. ¿Qué mató a esos hombres? No sabría describirle qué los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos. Ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento, todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. La FEMA. El gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. Seguimos hablando de finales polémicos, de finales decepcionantes, y uno que aquí en España... De finales de mierda. También. Y uno que aquí en España pasó un poco inadvertido, pero que también tuvo su miga, fue el de Dos Hombres y Medio, aquella serie con Charlie Sheen en su momento. Hay que decir que pasó desapercibido porque esto acabó en el foso de Neox, de aquellas reposiciones a Eternum de las 6 de la tarde que emitía Neox, 7 capítulos de Dos Hombres y Medio. Y entonces, lo mismo que hacen ahora con Viva Theory. Sí, así que pasará lo mismo con el final de Viva Theory. ¿Ha terminado ya? Sí. No, vale. Porque Viva Theory es del pollo este que creó... Sí. Dos Hombres y Medio, Chuck Norris. Y para mí, aunque Puni ha puesto carusa de, jo, ¿por qué traes esta serie? A mí esta serie me encantaba. Es decir, a mí la serie, sobre todo cuando está Charlie Sheen, esta serie a mí esta serie me encanta y me hace muchísima gracia. Y me parece muchísimo mejor que Viva Theory, por lo menos en mi opinión. Pero bueno, amiga... Vale, estamos en 2010. Tras 7 temporadas, Dos Hombres y Medio es la comedia más popular de la televisión americana. En Estados Unidos lo está petando. Todas las semanas, más de 13 millones de americanos pasaban 22 minutos con los hermanos Harper. Dos Hombres y Medio va de... el ex Luthor. No. El ex Luthor que le deja a la mujer de... es un quiropráctico, es un... Alan Harper le deja a su mujer, se va y se tiene que ir a vivir a casa de su hermano, que es un multimillonario famoso por hacer jingles de anuncios. Hizo una canción que lo petó y está viviendo de eso y de hacer jingles para anuncios para la radio. Que es el personaje de Charlie Sheen, que es un vividor, que de repente le metas en casa a tu hermano pequeño, con el que más o menos nunca has tenido contacto y es un poquito remilgado y tú eres un viva la virgen borracho, y esporádicamente a tu sobrino, el cual pues está en una época preadolescente y no es precisamente... Y huele fuerte. Sí, huele fuerte. Huele fuerte y no es el más listo de la clase. No, y normalmente... No. Y normalmente te va a joder los ligues que llevas a casa. Pero bueno, porque Charlie sí ligaba mucho en esta serie. Bueno, ligaba mucho y te pagaba también. Por supuesto. Me pagaba todo. Es Charlie Sheen aquí, pagaba todo. Y luego los hidazos. Vale, en febrero de ese año, de 2010, Charlie Sheen se encontraba en un proceso de rehabilitación por drogas y alcohol. ¡Qué sorpresa! Yo creo que él ha vivido siempre en un proceso, ¿vale?, de rehabilitación. Vale, por lo que la filmación del programa se suspendió temporalmente durante aproximadamente un mes. El gran rumor era que Charlie Sheen abandonaría la serie tras el capítulo final de esa séptima temporada. Después de filmar dicho episodio, Charlie Sheen anunció por medio de su agente que de eso nada... que él renovaba. Monada. Eso, que él renovaba por una octava y novena temporada. Sin embargo, una de las comedias más exitosas de la historia fue suspendida a mitad de esta octava temporada cuando el actor Charlie Sheen insultó al creador de la serie, Chuck Lorre, llamándole idiota, payaso, pusilámine y diciéndole: y si tienes huevos, te espero detrás del parque. Y retándole a una pelea. Para decir, desmiéntemelo a hostias lo que estoy diciendo. La CBS decidió la cancelación momentánea de la que hasta ese momento era su serie más exitosa. Entonces, no quería perder la gallina de los huevos de oro. A la espera de una disculpa por parte de Charlie Sheen. Disculpa que nunca llegó. Claro. Decir, Charlie dijo, aquí está mi huevo. Le dijo, Charlie Sheen dijo, sigo esperándote detrás del parque. Charlie Sheen le dijo, ninguna gilipollez, ¿vale? Correcto. De acuerdo con el último contrato firmado entre Lorre, los actores y la cadena, había que rodar esas dos temporadas y la serie se debería extender hasta 2010 con un total de 10 temporadas. Es decir, había que terminar la séptima, ¿vale? Y continuar durante 3 temporadas más. Por eso, en mayo de 2011 se confirmó que Ashton Kutcher se incorporaría al elenco en la novena temporada. Oh, fue una especie como de parche de última hora, supuestamente meditado y decidido por el propio Lorre. Y que luego, es lo típico, Lorre luego dijo: si siempre he querido trabajar con Ashton Kutcher, y qué mejor manera que era mi oportunidad de trabajar con él, porque es un cómico estupendo. Dijo: Picha brava. Correcto. Vale, ¿cómo meten a Ashton Kutcher en esta trama? Pues de la siguiente manera. El personaje de Charlie Sheen, Charlie Harper, fallecía tras caer a las vías del tren, ¿vale? Porque quería huir de del personaje de Rose, que era esta psicópata que le perseguía, que estaba obsesionada con él, que supuestamente le droga para que se case con él. Charlie descubre que la ha drogado para que se case con él, y al huir de ella, que está en un tren, le roba la droga. Y al huir de ella, cae por las vías del tren y es atropellado por las vías del tren. El metro en París era, porque estaban de luna de miel, sí, engañado, sí. Y todo eso. Vale. Se cae por el hueco del ascensor con el doctor Rick Ramonay. Correcto. Al morir, su casa había sido puesta en venta por las deudas de juego que tenía, y mientras Alan y su hijo están tristes por la pérdida de su hermano, aparece el personaje de Ashton Kutcher, que no solamente compra la casa porque es un informático que le acaba de dejar la mujer, que está en proceso de divorcio de la mujer de su vida, así que decide comprar la casa y se apiada de Alan y del niño y les deja vivir con ellos. Compra la casa con el padre y el niño. Correcto. Durante estos dos años la serie perdía audiencia con cada capítulo. Es decir, cada capítulo, es decir, estos 13 millones se iban dos cada capítulo. Pum, pum, pum. Capítulo, bajada audiencia. Pero el contrato estaba firmado y Lorre y Ashton Kutcher dijeron: ¡matarnos! ¡Acabar esto! Porque no va a ningún sitio. ¿Y qué hacía la CBS? Pagar un capítulo, porque tenéis que estar hasta 10 temporadas por el planning que hemos hecho y por lo que hemos firmado. La CBS también cabezona de cojones. A ver. Vale. La serie va perdiendo audiencia, sus guiones se vuelven cada vez mucho más recombolescos y muchísimo más absurdos, y verdaderamente las temporadas con Kutcher tienen momentos, pero no son para nada lo mejor de la serie, ¿vale? Y sin de repente se sacan personajes de la manga, como por ejemplo una supuesta hija ilegítima de Charlie, lesbiana, que es un calco, es Charlie mujer, que se lleva chicas todo el día a su casa, ¿vale? Y fuma, bebe, ¿vale? Y es, ¡oh, qué sorpresa! Había que... La serie ya había saltado el tiburón. ¡Hombre! Pero... A ver, Michael, el concepto de compro la casa y me quedo con vosotros dos, ¿no te parece saltar el tiburón? No, el tiburón ya estaba a millas de distancia. Saltó el tiranosaurio, ya que coño el tiburón. Tiburones, vale. Concepto televisivo. Ah, vale. Muy bien. Vale, en 2012 surge otro traspiés para la serie, que es que el actor Angus T. Jones, ¿vale?, que interpreta a Jake, el medio de Dos Hombres y Medio, publica un vídeo en un sitio llamado Forerunner Christmas Charge y X Hamster, donde instaba a la audiencia a dejar de ver la serie. Era todo lo contrario. Palabra de Jones: el contenido del programa atenta con fervientes valores cristianos y daba a entender que Satanás estaba involucrado en el show. El actor, que se volvió cristiano practicante después de años de uso de drogas durante el instituto, ¿vale?, dijo que no se puede ser una persona temerosa de Dios y estar en un programa como ese. El niño. Eso dijo el niño. Dice, yo no podría. No me siento bien con lo que aprendo y con lo que dice la Biblia, y estando al mismo tiempo con un show de mierda como ese. Ay, vaya. Ha dicho. Y dicho show de mierda, la CBS y Chuck Lorre le dijo: ahí tienes la puerta, campeón. Vete a comer hostias, ¿vale? Y a predicar la palabra de Cristo. Después también, después de esto, también dijo que no quería estar nunca más con nadie de la serie y que si ellos se consideraban buenos cristianos, harían como él y la abandonarían. Y se pondrían un cinturón de castidad. La abandonó él solo. La abandonó él solo, pero volvió para el capítulo final. Cuando te pusieron los billetes encima de la mesa, dejaste a Cristo a un lado, campeón. Cuando dijiste, no me fui ni una filinesa, a lo mejor te. Un capítulo final que además el Chuck Lorre utiliza para pagar algunas cosas. Sí, sí. Porque, ¿cuál es este final tan decepcionante que ocurre? ¿Cuál es este desenlace? Pues es de repente traer a Charlie Sheen de vuelta. En este final de serie. Aunque en una forma de, como una especie como de animación extraña de actuaciones antiguas, se le ve de espaldas. La mayoría de las veces era un tipo vestido como vestía Charlie Sheen. Con sus pantalones cortos y sus camisas así como floreadas. Tal. Camisas de bolos y eso, pero siempre te lo mostraban de espaldas o cuando se veía, no te le mostraban la cara. Y cuando se mostraba la cara era una imagen de archivo puesta ahí. Era una especie como de. Es cutronco, qué cojones, para verlo. ¿Vale? Al contrario de lo que pensábamos, Charlie fue efectivamente eso, logró escapar y no murió en este accidente, sino que decide regresar y reclamar lo que es suyo, la casa. Y cuando empieza a golpear la puerta, cae un piano del cielo, el piano de Charlie que siempre había tocado durante todas las temporadas, y le revienta a Charlie Sheen. Vaya. Aplasta el piano a Charlie Sheen. Después de esto, se gira la cámara y vemos la silla de Chuck Lorre que se gira la pantalla, sonríe mientras está con un cigarro, como lleva siempre el personaje de Charlie, y dice la frase de Charlie que es winning, en plan de he ganado yo, cabrón, y le echa una calada al cigarro. ¿Vale? ¿Por qué esto generó tanta polémica? Porque es un final de mierda. Porque es un final de mierda, ¿vale? Porque de repente lleva la comedia al extremo, en el sentido de que rompe completamente, que sí, que era una serie de risas, de un tío que follaba, mucho, y el hermano que le pasan un montón de putadas, y que de repente sea un gag de los Looney Tunes, del Coyote y el Correcaminos, lo que termina la serie, fue lo que cabreó a la gente. Porque también, pero estamos hablando de que la gente se cabrea también por tonterías. En serio, pedían un final creíble. ¿Qué final creíble le puedes pedir a esta serie? Está claro que no la puedes terminar cayéndole un piano a los personajes, ¿vale? Pero no, pero tampoco es para cabrearte de esta manera con la que te creaste. Terminado diciendo, bueno, ahora supongo que ya somos tres hombres. Fin de la serie. Me gusta más. El buen final, sí. El chaval. Ya toma por culo. La CBS recibió cartas de protesta. A Chuck Lorre no se le pidió que se rehiciese, pero le dijo, estamos en 2011, por lo tanto Big Bang Theory estaba empezando. Estamos en 2011, Big Bang Theory debería haber su primera temporada. Big Bang Theory ha terminado después de 12 temporadas. 12 temporadas. O sea que en 2011. Pues eso, llevaría 3-4 temporadas en 2011. Le dijeron que por favor que fuese más coherente con Big Bang Theory, con lo que había sido con Dos Hombres y Medio. Lorre decía que la serie en la que se sentía a gusto principalmente era en Big Bang Theory, porque no tenía que aguantar a gilipollas, ¿sabes? En referencia a Charlie. Es decir, es que al final no terminó muy bien. Charlie fue el actor mejor pagado de comedia antes de que a Penny le diesen $2 millones por capítulo, me parece, o 3 millones por capítulo. El mejor pagado era Charlie Sheen, y lo tiró todo por un calentón. Es decir, nadie sabe. Es que, era muy pasional. A día de hoy ahora no me. Vale, pero era muy pasional, por eso a día de hoy nadie sabe por qué fue ese arrebato. ¿Por qué de repente, de la noche a la mañana, en una entrevista para la televisión, sueltan: es que Lorre es un gilipollas, tal y cual, y le reto a partirle la cara? Y nadie. Así es como ha quedado la. Pero porque siempre se le ha ido la olla. A Charlie Sheen, cuando terminó, dejó de trabajar en esta serie. Se dedicó a hacer como una gira como de monólogos y tal. Le dio el SIDA. También le dio el SIDA. Le ofrecieron hacer una serie que era la de Terapia con Charlie. Y la hizo. Tal y como le llaman aquí. La hizo, luego se terminó cancelando también. Pero le dijeron: oye, te vamos a pagar esto por la serie. Si ruedas, no sé cuántos capítulos eran, seguidos. Sí. te pegamos un plus. Te damos un grado. Y claro, hizo 3 o 4, parece, ¿no? No, hizo varias temporadas, pero que fuera, era la, el problema, mayor problema que tienen con Charlie Sheen en quedar para dos años y medio, es que muchas veces el hombre, es que no, estoy muy mal, es que mira cómo vengo, mira cómo vengo. Mira. Voy a contar una de Charlie Sheen. ¿Qué le pasó a él? No, no, a Charlie Sheen. A Charlie Sheen en los 80, puestísimo de coca. Vale. Hay una saga de películas gore que se llaman Los Guinea Pig, que la idea es hacer que parezcan snack movies, pero son falsísimas, es decir, no. Entonces le colaron una Charlie Sheen en una fiesta. Estaban viendo Guinea Pig, la gente ahí, tal y cual. Y bajó a ver qué estaba haciendo el otro sótano, que era donde estaba tal. Bajó puestísimo de absolutamente todo. Y cuando vio la matanza que estaban haciendo en la película, pensó que eso era real. ¿Vale? Y se fue corriendo. Se fue corriendo. No, llamó a la policía. Encerró a los del sótano en el sentido de, hostia, ¿estáis viendo esto? Y llamó a la policía diciendo, están viendo una película en Nat Movie aquí que han matado a una chica de verdad, tal y cual. Y se la comió con patatas el cabrón. Y es decir, y tuvieron que ir a Japón a decirle, no, mira, es decir, este es el director de la película, ¿vale? Es decir, que es todo bueno, falsísimo. Pues al final con la serie esta le dijeron, mira, si vienes a trabajar, básicamente le dijeron, si vienes a trabajar de seguidos y no vienes borracho y eso no significa. Si podemos grabar 6 y dentro de 2 semanas otros 6, estaría bien. Pues te llevas un plus. Y hombre, el hombre lo cumplió. Claro, no, ya me drogaré fuera. Claro, sí, pero, no. Si me las ponen a mí, así se ponen a Felipe II, ¿no? Era. Bueno, a Fernando VII. Eso era un diálogo del FIFA. un Borbón. Bueno, cambiamos. Estamos ahora en 2019, si no lo sabéis. Y este mes se cumplen 20 años ya del estreno de Matrix. Matrix. Que en su momento fue un peliculón. Se convirtió en trilogía. En su momento no. Y lo sigue siendo. Es un peliculón que ahora un peliculón. Se convirtió en trilogía. Y ahí fue donde para muchos perdió fuelle. Y sobre todo con su final, que también cabreó. Yo en el verano del 99 perdí la virginidad mental porque me follaron la mente. Ah. y se estrenó. Si es que. Matrix, joder, que yo creo que la gente que escuche esto va a saber un poco de qué va, ¿no? Sí, los códigos y tal. Vamos al meme, al asunto. El problema de Matrix es que el final de la primera debería ser el final de la tercera, ¿no? O sea, quiero decir, no me puedes hacer la primera bien, con sus cosis, el Kung Fu. Sí, la primera acaba como súper buen rollo, o sea, sí, esto lo voy a controlar yo ahora, ¿sabes? Pero queda súper cerrado, es decir, es que no había posibilidad de una empaquetado secuela. Con un lazo. Sí, que la dejabas así y dices... Peliculón, ¿sabes? Claro. La polla, la cebolla. Pero, les pudo el... Ay. Y después de 4 años, claro, pasaron 4 años hasta que estrenaron Matrix Reloaded y Matrix Revolution, que la rodaron. Hicieron la de... Regreso al futuro, ¿no? La de Regreso al futuro, esta, efectivamente, y la de los Avengers, que sí. Las ruedan juntas. Y la estrenaron 4 años después, porque, claro, es. La panojita. Metiéndote ahí los Animatrix. Vale. Los Animatrix fue algo bastante bueno, ¿eh? Y te colaron el juego, el Ender de Matrix, que era la. Con Neo Bay y con. Que era la percha para. En plan de. Que vamos a estrenar la película el año que viene, juégate esto. En realidad fue una de las primeras cosas así transmedia tochas, ¿no? Porque era en plan de. Joder, hay que verse los putos cortos de los cojones, hay que jugarse los videojuegos para enterarte de la movida. Que hay más lore, que hay más. Ahí, tenías que ir a internet con páginas que también había. Claro, es que eso ocurrió muy pronto. Eso ocurrió muy pronto, igual que fue novedoso en ese aspecto. Nos lo ha jodido porque ahora, como está la tecnología, bueno, ahora sí que creíamos que estábamos en Matrix. De hecho, hay una teoría que dice que estamos. Claro, pero. Viví en Matrix. Pastillas rojas, pastillas azules por todos lados, que eso también lo he visto alguna vez, alguna noche, no sé por qué. No preguntéis. Y total, ¿qué pasa? Pues que el final del porque el segundo nos mete en lo del río de Sion, ¿no? Ahí es cuando conocemos la ciudad de la reina. En la primera te lo mencionan diciendo soy un hijo auténtico y puro de Sion, porque no tiene, pues no tiene enchufe. Enchufes, tal. Y queda ahí, en la segunda es donde se ve la rave. Sí, pero la segunda termina ya. Yo te dejo ese final que dices que con lo de la segunda acaba fatal, claro, que se con el arquitecto. Que dentro de toda esa todo ese discurso extraño que tiene con tanta palabrería, recordémoslo que es una parábola de una historia bíblica de Jesús, o sea, del elegido, es lo que vienen a decir la mayoría. Sí, bueno, al final lo que le dice el arquitecto es, oye, tú te pensabas que tú eres el especial, que eres el elegido y que vas a destruir a las máquinas. Yo te voy a contar, coleguita, que esto lo llevamos haciendo un montón de tiempo. La patanga la llevamos nosotros, y tú te la consumes cada X te vas a comer una mierda. Cada X años, hacemos lo de del elegido, porque si no, como estáis ahí en la nevera, os volvéis locos. Si pensáis que no hay salida, os volvéis locos. Así que tenemos que meter. Y la cosecha, porque recordemos que las máquinas cultivaban a los humanos como pilas. La cosecha de pilas se nos va a la mierda. Entonces, pero aquí te le dice: hola, buenas, soy el antivirus. Pero bueno, entonces, te voy a decir cómo va esto. Esto es lo que vamos a hacer. Como tú eres el elegido, pues ahora que te has enterado de que el elegido tiene que salvar Sion, lo vas a salvar, pero como yo quiero. Y vas a coger a los que quieras y a partir de ahí vais a empezar la humanidad de cero, porque al resto no lo vamos a cargar. ¿Te parece bien esto? No, te parece. Pero luego está la trampa de, oye, que si te está muriendo tienes que elegir, o ir a salvar a esta y joder Sion, o ir a por... o salvar Sion directamente. Que es lo que decide claro, ir a salvar a Trinity. Y si no lo hago, y si no salvo a la gente, si no quiero ser vuestro elegido, que entonces nos cargamos Sion porque lo hemos hecho 50.000 veces. Claro, y nos cargamos Sion y volvemos a empezar. O sea, eso es lo que contaba en esa palabrería el arquitecto de los cojones, y todos vimos, terminamos de ver Reloaded y dijimos, vale, hay que verlo otra vez porque yo no me he enterado qué cojones ha hecho el blanquito. Lana Wachowski, lo podías haber explicado mejor, Y nos dejan ahí pensando, sabiendo además, viendo también que Neo de repente ya los poderes que tiene los utiliza ya en el mundo real. Es como que le traspasan. Y luego ya llegamos a... Que ya dices, es cuando empezamos a pensar de si estamos dentro de una muñeca rusa, de una, claro, una Matrix dentro de otro... Hay una cosa aún mejor en Matrix, que es que una cuchara de Matrix atraviesa y va una cuchara al mundo real. Que le dan una... En los niños estos que están doblando cucharas, le dan una cuchara y luego se la dan a Neo en el mundo real. Que dices tú, o sea, ¿se pueden pasar cosas del mundo virtual al mundo real? En el mundo real hay cucharas, Víctor. Sí, no, pero es que la escena es... Hace muchísimo que no veo Matrix. Me tengo que ver la trilogía. Bueno, ahí es donde termina Reloaded. Con un combate en plan de Goku. Ahí es donde vamos, a Revolution. Que claro, que la gente dice, bueno, después de la revelación de Reloaded, ¿qué ha pasado? A ver, ¿cómo va a ser la última? ¿Cómo va a terminar la guerra contra la máquina? Va a haber hostias. Pero vaya combate, o sea, ¿cómo está buscando la gente Smith? Hombre. Que puto amo, vaya papelazo. Vamos, muchísimo mejor que vaya papelita. Es el agente Smith. Es que era el puto amo. Sí, o sea, se le cogía un cariño asco. Sí, esa chulería de soy el alfa del omega y cuando llegaba decía yo y se iba copiando. Esos malos que da gusto odiar. Y eso, y el combate lo más bola de dragón que hemos visto en la vida, porque encima el agente Smith se estaba animando a sí mismo contra sus copias ahí. ¡Vamos en mí! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¿Sabes? Era lo más cercano hasta ese momento de algo parecido a Dragon Ball. Entiende, y obviamente eso no gustó de la gente también. Es que, pero aquí no fue la cosa como más de... A mí sí me gustó eso. Gente de cuero filosofando. Claro. El problema, la gente se chinó con Matrix en el sentido de... Y tras pelín, pa' esto, pa' todo el rollo, para que al final se lo lleven las máquinas y todo vuelva a empezar. Pues sí, es lo que el arquitecto ya te lleva diciendo desde dos películas. Es que luego al final la peli termina con Neo yendo a sacrificarse, va a la ciudad de las máquinas, va todo ciego. Las máquinas se lo llevan. Que Benson es buenísima la escena y ojalá pudieras verlo ya, hija de puta. Ojalá. No, y al final hace un trato con las máquinas y dice: mira, vamos, nosotros, los de Sion y tal, nos vamos a vivir por nuestro lado. Y vosotras ya pues tirad y aguantar con lo que podáis y hacer lo que queráis, y se llevan luego a Neo. Neo se muere, se sacrifica, cae inconsciente, se lo quedan las máquinas porque... hace de pila. Entonces era un final también que tampoco contentó a nadie, porque decías, bueno, entonces ¿qué ha pasado aquí? Entonces Neo sigue vivo, Neo muere, pero lo que decía Yoyo es al final es gente filosofando en plan de claro. No, es decir, más que vamos a quemar Warner, que era lo que si Matrix te lo hacen ahora es rehacerme Matrix. No, la gente ya venía chinada del final de Reloaded y ya se quedó con el de Revolution. Claro. Y yo creo que pasó un poco también como el de 2 hombres y medio, que ya dio igual. Nos habéis contado esto, nos lo comemos y para ti ya está. Claro, hubo muchísimas críticas, pero muchísimas. ¿Y qué pasó? Que los Wachowski contraatacaron. Chan. ¿Cómo? En el final del videojuego de Path of Neo, porque la gente se quejó porque en Enter the Matrix no eras Neo y tú querías un videojuego en el que fueras Neo. Joder, Enter the Matrix con sus carencias no era malo. Y el movimiento ese de la cámara lenta tenía su vicio, pero no eras Neo. Entonces hicieron el juego de Path of Neo, que era un poco pues ya cuando Neo va con la va de cura la japonesa, claro, de curilla, y ya está flipado con el tal. es más o menos Reloaded y Revelation la historia. Pues al final dijeron con el plan de somos los hermanos Wachowski, porque para aquellas eran los hermanos todavía. Y nos hemos estado leyendo que no les ha gustado a la gente, tal, no sé cuánto. Hemos pensado que este final a lo mejor os molaba más. Y hacen un final en el que todos los agentes Smith se hacen como un agente Smith gigante, rollo Godzilla. ¡Mecha! ¡Mecha! Y acaba como pegándose con Neo, y ahí acaba en plan de se ha acabado, como antes se ha acabado, y esto es lo que hay. Que orden. El final es que la gente Smith gana. Eso me mola. Claro. No, no gana. O sea, no, se acaba antes de que se van a dar como una hostia y hay un plan de Vega. Hay un combate ahí un poco. O sea, duraba, eso sí, duraba bastante. O sea, porque Neo tenía que ir volando, pegándose contra el Mecha Smith este. Pero luego. Mecha Smith, Mecha Peter, igual. Cuando por fin gana, pues Neo gana, hay ese final feliz. Pero es que luego te ponen los putos trolls de los Wachowski de aquella. Te ponían las imágenes de Sion, la gente celebrando y tal. Pero. Una batucada ahí. Sí, no, en lugar de una batucada ponían el We Are the Champions de Win. Como diciendo, ¿es esto lo que queríais? Este es el final feliz que queríais. Épico y feliz. ¿No queréis un final ambiguo? Que hay que contároslo todo, cabrones. Y nada, otro ejercicio transmedia de Matrix ahí adelantándose y rompiendo la cuarta pared y troleándonos. Las Wachowski a día de hoy, los Wachowski en aquella época. También dijeron en su momento que aquel juego online que iban a sacar, Matrix Online, también te iba a explicar de verdad al final de. Nadie te va a explicar nada. Porque nadie se lo cree. Bueno, la primera película hubiera sido así, Pichipol y yo la tuviera ahí en mi burra y guardada bien, pero es que eso. Pero es de. Clic, clic, clic. Cuando oyes el sonido de las monedas. Bueno, años 90, Telecinco, toda España. Jesús Gil en un jacuzzi. Un jacuzzi rodeado de jamonas. De HBO. De HBO, sí. Toda España estaba enganchada a una serie que era muy distinta a lo que estábamos acostumbrados en la televisión convencional. Hay gente incluso que estaba enganchada con 3 años. Que sí. Me encanta esa gente que dice ahora, ¡ay, Twin Peaks me cambió la vida! Tenías 3 años cuando viste Twin Peaks. Entonces, que ahora de que había gente enganchada a otra cosa. Eran otros años. Que también. Entonces, en aquella televisión la gente estaba enganchada a un enigma que hizo correr ríos de tinta y horas en los medios. El enigma era, ¿quién mató a Laura Palmer? ¿Quién? Bueno, pues Twin Peaks llegó a España en 1990, era el auge de las televisiones privadas. En Estados Unidos había sido un fenómeno, pero en España es que también es que no se hablaba de otra cosa. ¿Quién mató a Laura Palmer? O sea, la gente perdonaba las excentricidades que tenía las ficciones de David Lynch con tal de conseguir la respuesta a la muerte de la joven. Esa joven que además... mientras íbamos conociendo que tenía una vida oculta, más allá de ser la chiquilla más guapa del pueblo, la reina del baile, etcétera. Que era casquivana. Sí. Era casquivana. Le iba a la fiesta. La primera temporada tenía 8 episodios y terminó de emitirse en mayo de 1990 en Estados Unidos. Aquí en España se emitió en prácticamente 2 semanas, te ponían varios capítulos a la vez, y la noche del 30 de noviembre de 1990 se anuncia el final de la serie, Telecinco anuncia el final de la serie, diciendo que se iba a resolver el enigma. ¿Quién mató a Laura Palmer? ¿Quién? ¿Quién? No sacó teleprograma en plan Chanquete muere esta tarde. No, pero sí sacaron. La muerte de Chanquete. No, pero sí sacaron teleprograma y revistas. Se descubrirá el misterio de Laura Palmer. Todos a ver el final de Twin Peaks. Bueno. Aquello fue un acontecimiento del copón. La gente quedaba para ver el capítulo en las casas, toda la familia. Fue un récord de audiencia para Telecinco con más de 3 millones de espectadores. De aquella era un montón. Los vídeos programados para grabar. O sea, lo que es un acontecimiento televisivo. ¿Y qué pasó? Pues que no solo no se resolvió el enigma, sino que además el capítulo terminaba con alguien pegándole un tiro a la gente Cooper. Y ya. ¡Oh, Dios mío! Claro. La gente montó en cólera. Colapsó la centralita de Telecinco, también la de los periódicos, yo no sé, o sea, te quejas y llamas a la gente Cooper bien, llamas al país para decir, oiga, que es que no me ha gustado la serie. ¿Y a mí qué me cuenta? Era muy de las noches de Ortega, ¿eh? Claro. Sí, sí. Pues la gente diciendo que vaya tomadura de pelo, que era eso. Claro. Telecinco lo que había hecho era jugar su baza publicitaria. No habían explicado que estaba rodando la segunda parte, la segunda temporada de la serie. Según Manuel Villanueva, que era el por entonces jefe de programación de Telecinco, dice que contaba en una entrevista al país que les habían llamado de todo. Les habían puesto de todo menos guapos. Este girito y todo lo que ocurrió no gustó a mucha gente famosa, por ejemplo a Rosa Montero, que es una escritora y periodista, que a pesar de que es fan de David Lynch y de la serie por sus primeros capítulos, tras el final de la primera temporada declaró al periódico El País: es indignante, un abuso, un fraude, una trampa comercial asquerosa, no pienso ver la segunda parte, es más, no pienso ver más películas de David Lynch. Mentirosa. Mentira. Estuve en la feria del libro el otro día y estaba ya firmando. Si no hubiera habido gente, hubiera ido a preguntarle para tener declaraciones de ella. Oiga, una preguntica. Y me firmaría este libro sobre este libro que no es suyo. Me firmaría este libro sobre David Lynch. Antonio Mercero es una la cabina Farmacia de Guardia, Verano Azul, o sea, una eminencia en la televisión española. También opinó y dijo: yo no sé si Telecinco lo cortó o es así, pero me siento frustrado y engañado. Anunciaron que ayer se acababa la serie y no se acaba. El hombre, pues, claro, claro. El que mató a Chanquete. Claro. Aun con todo, la segunda temporada llegó a tu pantalla amiga. Uh-huh. Y el enigma seguía creciendo, pero la gente ya no estaba tan enganchada. Ya la gente. Ya... Estaba decepcionada. Sí, ya iba pasando. Pero, la audiencia cayó un 25%, por ejemplo, en los dos primeros episodios aquí en España. Y el desinterés ya fue tal que cuando a mitad de la segunda temporada se descubre la identidad del asesino de Laura Palmer, es decir, su propio padre, Leyland Palmer, poseído por el espíritu maligno llamado Bob. A la gente le importa una mierda. Pues ya le da igual, la gente ya. O le dio igual o ni lo entendió. Porque eso también puede ser, porque no olvidemos que estaba detrás de Bill Lynch. A mí yo me acuerdo, decía mi madre, pues la mata a su padre. Mi madre a día de hoy. Yo recuerdo que decía, tanto rollo y la mata a su padre. Mi madre a día de hoy. A día de hoy. Sigue diciendo que no sabía quién mató a Laura Palmer. Me encantó, nunca lo explicaron. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo de mi padre diciendo: por la mata a su padre. Bueno, pues cuando la serie termina del todo, sin saber que 25 años después íbamos a ver la tercera temporada, y termina con esa imagen tan impactante de la gente de Cooper sangrando frente al espejo del baño, riendo como un maníaco y poseído por Bob, a la gente le dio también igual, se quedaron con cara y dice: pues muy bien. Pues muy bien, David Lynch, qué bonito lo que haces. Claro, una pregunta. Esto no fue cuando se descubría que era Laura Palmer, no era el final de la serie. No, ya lo acabo de decir hace un minuto. A mitad de temporada es cuando descubren quién matan a Laura Palmer, pero el resto ya les da igual. Años después, tras haber visto la serie y tener ahí mismo la respuesta, pues muchos aún se siguen haciendo esa la pregunta todavía de: ¿pero quién mató a Laura Palmer? ¡Que no importa! Hoy y hace 25 años, porque después de la serie se hizo una película, la de Fuego camina conmigo, y se proyectó en el Festival de Cannes de 1992. Ángel Fernández Santos, que también era crítico del País, tampoco se enteró muy bien de qué iba la cosa, ni con la peli ni con la serie, porque firmaba así la reseña que hizo de la película en el periódico. Fuego camina conmigo es una película tan tramposa que se merecería que contásemos quién es el criminal, pero en realidad no podemos hacerlo, pues no acaba de saberse bien quién mata a la chica. ¿Tiene las declaraciones de Pumares? No. Carlos Pumares, en su programa de radio, el Polvo de Estrellas, de repente vino de Cannes después de ver esta película y dijo: horrorosa, una película lamentable, no hay por dónde cogerla, y además David Lynch huele raro, es pulposo y feo, espero no cruzar con él nunca más. Gratuito. y se quedó tan ancho. Es Carlos Pumares. Bueno, después de la tercera temporada, mucha gente de Twin Peaks, mucha gente se ha quedado igual, pero bueno, los que la hemos visto ya sabíamos a lo que íbamos. Han llamado pulposo también a David. También. Bueno, de un clásico de la televisión, Twin Peaks, que fue un fenómeno casi al nivel de Perdidos, pero en tiempos en los que no había redes sociales, a otro clásico de la televisión que era Los Soprano, que hay muchos que dicen que es la mejor serie de la historia. Yo no lo sé porque está pegándose con The Wire. La mejor serie de la historia, igual tampoco. También tuvo un final, Los Soprano, que también dividió a la gente. Pues sí, fue creada y producida por David Chase y la HBO. Esta serie es del 99 y duró hasta el 2007. Va de un mafioso de Nueva Jersey, Tony Soprano, que es Jace Gandolfini. Que ¿es por eso que se llama Los Soprano? Sí, tío. Se murió hace 6 años, el 13 de junio, o sea, que igual estás escuchando esto y se ha muerto ya. Justo hace 6 años. ¡Bam! Y va, bueno, la cosa es como compaginar hogar con el mundo de Lampa, el cual dirige también, pues por supuesto, todo esto con su mujer, su sobrina, sus hijos. Pues una serie familiar. cosas de casa. Sobre la trama, pues bueno, poco más que decir, porque no es que no fuera buena, es una serie genial, a mí me encantó cuando yo la he visto entera. Pero quitando lo bien que está hecha, pues tiene ese toque de humor, pero es una serie de mafiosos, peleas con otras familias, problemas con la policía, traiciones, muertes, tiroteos. Y el que a Hierro muere, pues... Que Hierro mata. A Hierro mata, efectivamente, pues claro. A Hierro muere. Y eso nos lleva al final de la serie, tras 6 temporadas y 86 capítulos. Niños, tapad las orejas, porque ahí va el spoiler. Ay, Dios mío, un spoiler de Los Sopranos. Que yo no lo he visto, que yo no lo he visto. Me da igual. Pues es el final total. La familia Soprano se encuentra cenando en un restaurante. Tony, su mujer y el chaval esperan para ser atendidos. De repente alguien se abalanza sobre Tony con un arma y fundido en negro. Con lo que entendemos que es el final, Tony muere y se acabó la serie. De hecho, hay un comentario durante en algún momento de la serie en el que dicen algo como: ¿cómo te imaginas la muerte? Pues es. ¿Cómo sería? David Chase, en una entrevista, habló del final y revela que no era la idea original. Inicialmente, la serie terminaba con otra escena donde ocurría la muerte de Tony sin ambigüedades. Esto es lo que dice. Tenía otra escena que iba a ser la muerte de Tony. ¿Tú cuando te imaginas a David Chase hablando? Soy David Chase. Ah, perdón, David Chase. ¿Cómo? No. ¿Qué imagen tenía usted cuando...? No quiero ser David Chase. Que la liamos. Creo que hay que hacer otro personaje. Eso fue 2 o 3 años antes de que se nos ocurriera la otra. Así que había una escena de la muerte. Tony vuelve con el coche por el túnel Lincoln, va a reunirse con Phil Leotardo y es asesinado. No creo que fuerais a ver la muerte, pero sabríais que estaba muerto. Cuando el show se emitió, íbamos a usar eso y luego simplemente cambié de opinión. Decidí hacer esto en su lugar. Pensé que sería más interesante. También había teorías locas en las que Tony no tenía por qué estar muerto, claro. Después de todo no lo vimos, pero creo que estas declaraciones lo confirman bastante. Así que lo siento, soñadores. Así que, bueno, a lo mejor en la otra teoría no estaba muerto, sino que estaba en un purgatorio, porque había estado en una isla. Y... puede estar que sea para la siguiente serie de Perdidos. O que sea elegido en un mundo virtual. Con Harley como Jacob. Ahora mismo ese chaval necesita ayuda porque no da pie con bola con las series que hacen, con lo que molaban Perdidos. ¿O era Harley ahora? ¿Hizo aquella de Alcatraz? La Alcatraz, sí. Estaba muy bien, pero mira, es una serie que cancelaron. Empezó bien, pero es que le faltaba un... Era un Perdidos en una cárcel. Es que era como que tenía buen planteamiento, pero ya... Y ahora pues no sé si está también en Hawái. Eso te iba a decir, no está en secundario en Hawái, que debe ser el embudo de las series en plan de low cost. ahora lo miramos. Eso y MacGyver. Vamos a cerrar con esto de los finales polémicos, con Syndicate, con una saga de videojuegos. Exactamente, porque guau, o sea, yo reconozco que no recuerdo los finales. No, yo creo que yo lo jugué bastante, pero no llegué a pasármelo, no llegué a ver el final, que es un juego de 1993 de la compañía Bullfrog, unos clásicos de aquella época, una especie de juego ahí, como un shooter de estrategia en perspectiva isométrica. Era algo muy, muy raro, en el que tú manejabas a un grupo de mercenarios de una megacorporación en una distopía de megacorporaciones. Entonces, si tenías tu misión de asesinar a un objetivo, de convencer al doctor de una corporación, de una megacorporación enemiga, para que se uniese a la tuya o para que dejase de investigar algo. Y el problema que tuvo este juego con el final es que no tenía final. O sea, te ponían un vídeo al final, pero no te decían nada de qué ha pasado. No te daban más informaciones, sí. Un vídeo al final, en plan, imagínate el inicio este de... ¡Este es el final! No, pero algo como el inicio de Blade Runner. Algo muy futurista y con explosiones y con neones y con tal y con cual. Eso es el final. ¡Qué bien! Y nos quedamos tal cual, ¿no? Después de un juego de estrategia, que mira que le podías meter algo de trama, algo de... Es que no tenía ni trama, ni historia, ni nada. Misiones, pim, pim, pim, pim. Cuando he hecho no sé cuántas misiones, acaba el juego, pim, toma un vídeo. Ahí está. Pues qué bien. Ahí, ahora, así. Joder, ¿qué más queréis? En toda la cara. Tiene un final, coño. Esto es el sexo. Así que, bueno. Pues, joder, de verdad, yo no recuerdo. Recuerdo lo de que iba el Syndicate, o sea, el tipo de juego que era. Que era sí, que, era... que además a cada misión podías. Sí, sí, sí. Y ganabas un dinero y lo podías invertir y mejorabas, en mejoras. Claro. En Torso V2, ¿sí? Que el Torso V2 te faltaba. Te daba un... Y con lo que me molaba a mí, además, el juego de rol Cyberpunk, pues era lo más parecido que tenía, pero bueno, es lo que hay. Mulder vio uno de los cadáveres infectados que destruimos en Dallas. Ha regresado. Alguien le ha informado. ¿Quién? Carswell, supongo. Nadie confía en Carswell. Ni en sus libros. Es un chalado, un loco. Mulder confía en él. Habrá que eliminar a Carswell. Y también a Mulder. Asesinar a Mulder supone convertir la lucha de un hombre solo en una cruzada. Entonces quitémosle lo que para él es más valioso. Algo sin lo cual no puede vivir. Bueno, ya hemos hablado de finales decepcionantes, pero muchas veces la decepción llega cuando estás esperando que algo tenga un final, o mínimo una continuidad, y resulta que no, que te dejan vamos, haciendo el pingüino. El final no te gusta porque no llega, porque no se lo permiten. Cuando cancelan una serie... se cancela. Le dan una toma a los esa huevos. Serie a ti te gusta, ¿verdad? Claro, y... Héroes, por ejemplo. Por ejemplo. Y luego salió... Lo intentáis un coletazo, que tampoco estuvo mal, pero... Yo no ya que como me gusta todo lo de Héroes... Claro. A mí todas las temporadas me gustan. Pero si pensamos en una cancelación que dolió muchísimo, muchísimo... sin duda... Firefly. Ya. Yeah. Pero en Héroes... Bueno, Firefly es un space western ambientado en un sistema estelar en el año 2517. El capitán Mal Raynor, que es Nathan Fillion, antiguo combatiente de guerra, lidera la variopinta tripulación de la Serenity, nave de tipo Firefly, dedicada al contrabando. A su lado están Zoe, que es Gina Torres, la segunda de a bordo, Wasp, que es Alan Tudyk, el piloto, Jane, Adam Baldwin y el mercenario Inara, que es el mercenario, y Inara, que es Morena Baccarin, que es una meretriz. Inara es acompañante. Bueno. Sí, eso dice, papel, eso dice. Lo dice ella. Kayle, que es Jewel, la mecánica, y al ya de por sí Coral Reparto se le unirá a Simon, que es Seymour, que no tengo ahora mismo mucha idea de quién es, no me acuerdo. Ah, sí, el médico de su médico, hermana, sí. River, que es Summerclaw, que ha sufrido experimentos en la Alianza, y Derrial, que es Ron Glass, pastor cristiano. Se comienza a emitir en los Estados Unidos y Canadá por la cadena Fox el 20 de septiembre del 2002. Fue cancelada por la Fox tras emitirse solo 11 episodios de los 14 producidos, aunque finalmente todos salieron al aire, pero cuando salió en DVD resulta que fue un éxito la serie. Así que en 2005... Joss Whedon y Universal Pictures pasan a producir la película basada en la serie titulada Serenity, por el nombre de la nave especial ficticia de la clase Firefly, y encima ganó pues un Emmy en el 2003, o sea que a la serie le podía haber ido muy bien, y era por los excepcionales efectos visuales para la serie, o sea que Fox, mierda os comáis por cancelarla. Hay que decir que Michael y yo la tenemos en Blu-ray. Sí, es que es un pedazo de serie. Es una serie que yo creo que para mucha gente es la serie perfecta. Para mucha gente. A mí me flipa. A mí me encanta esa serie. Dark Horse Comics ha publicado unos cuantos desarrollados por Joss Whedon relacionados con el universo Firefly, que sirven un poco como nexo narrativo de unión entre la serie y la película que sacaron, ya que sitúa cronológicamente pues entre ambas. Explica algunas lagunas últimas respecto a la primera. En febrero de 2013, Margaret Weis Productions anunció la adquisición de una licencia para la publicación de juegos de Firefly. Salió Firefly The Game. Fue traducido del inglés al castellano por la editorial barcelonesa De Beer. Yo lo tengo. Pues ahí. El juego de mesa de Firefly, que está bastante chulo. El problema que tiene es que no tiene demasiada interacción. O sea, que cada uno puede estar ahí haciendo sus cosas de cazar recompensas y de contrabandista. Hasta que sacaron una expansión que ya metía el hecho de poder ser pirata y estas movidas. Y el poder pegarte con otros jugadores. Claro. Jesús, Víctor, ¿eh? Gracias, este ha llegado. Siempre ha habido amenazas de que pudiera volver, pero han sido más las ganas que la realidad. Una vez Nathan Fillion creo que fue el que insinuó como de coña, ¿no?, que iba a realizar un mecenazgo o una cosa así para rehacerla y casi la lía. También a María más feliz, pero vamos, no tiene pinta, la verdad. La serie ahora la podemos ver en Netflix, como no. Y digo, los capítulos inéditos en España pues también hay incluidos. El gran problema que tuvo Firefly fue, aparte de que la Fox no confió en ella, que directamente empezaron a emitir los episodios mal. Los emitieron desordenados. No emitieron el primero cuando tocaba. O sea, empezaron ya con la serie empezada. Fueron, es decir, hay tantas cosas mal en cómo se emitió. Y lo peor de todo es lo bueno es que si estamos hablando de fandom negativo, fandom de rehacerme el final, pagar dinero para que para hacer la serie entera, y este fandom fue todo lo contrario, fue un fandom tan sumamente positivo. Pero habéis visto lo que habéis hecho, es decir, con una serie que tenía tal y cual, que consiguieron hacer la película gracias a lo pesado que se puso la gente con Firefly. De hecho, había gente en convenciones vestidos de los casacas marrones, que es la vestimenta la que lleva Malcolm, que son supuestamente los que pierden la guerra. Las dos facciones, la que cae. La que cae, que van con sus... Iban a convenciones y la gente les aplaudía en las convenciones en plan de... ¡Sí, Firefly! Es decir, el cómic, este tipo de cosas. Porque estaban muy a tope con el hecho de que Firefly volviese. O una segunda temporada, o lo que consiguieron al final de la película. Porque cuando se canceló, como cada uno luego se fue a sus fiestas, cuando me parece que incluso se regaló a plantear hacer una segunda temporada, estaban ya cada uno desperdigado. Hombre, aparte de que cosas. Ya se habían cargado a algún personaje en la peli de Serenity, es que cada uno estaba con su... Me refiero a antes de hacer la peli, antes de hacer Serenity, ya estaba cada uno por su lado. No recuerdo. Sí, por ejemplo, que cuando se canceló Firefly, Joss Whedon sí que aprovechó a todos los actores y los metió en la última temporada de Buffy. Sí. De hecho, Nathan Fillion es el que hace del... Que es el gran malo de esa temporada. Madre mía. Y luego, después de aquello, pues sí, Alan Tudyk que estaba haciendo... Doom Patrol, que hace el... Ahora está haciendo Doom Patrol, pero luego en aquel momento estaba haciendo V. Sí. Morena Baccarin ya pasó por varias series. La última que la hemos visto últimamente... En Deadpool. Pero en televisión, en Gotham, y antes de eso en Homeland. Y en aquella versión de V, por ejemplo. Sí, hacía de... Diana, hija de Diana. Y Nathan Fillion entró en Castle, pero incluso en Castle hacía de vez en cuando algún guiño a Firefly. En Halloween también ha salido en la de Modern Family, sí, haciendo de... En Halloween se disfraza en un capítulo, se va disfrazado de Malcolm, que la hija le dice el chiste que le hace es: no te disfrazas de esto hace 7 años. Y él le dice: joder, ¿no te gusta mi traje de cowboy espacial? Sí. Y hay algún capítulo además en el que aparece alguno de los personajes, o sea, alguno de los actores que salían con él en Firefly. Y se quedan como mirando, en plan guiñitos, de... y había guiñitos y cosas así. Pero bueno, dudo mucho que pueda volver ahora mismo. Firefly, pero ojalá pudieran hacer algo. No abandonamos el universo de Joss Whedon porque otra de sus series también tuvo un final cuanto menos abrupto. Un final super... Ángel tuvo un final súper divertido. El spin-off de Buffy Cazavampiros. Sí, porque de repente, cuando nadie se esperaba que Ángel fuese un personaje carismático, de repente se convirtió en un personaje mega carismático que gustó a todo el mundo y decidieron crearle su propia serie en el sentido de: vamos a contar historias más adultas con Ángel, alejándonos, porque Ángel es un vampiro, lleva viviendo 200 años en la Tierra, entonces ya no meterle en trifulcas de instituto, como que ya no quedaba del todo bien. Entonces le crearon su propia serie madura pero tarde, en la que se va, deja Sunnydale y se va a Los Ángeles, y allí monta su agencia de detectives sobrenatural. Y básicamente Ángel era un poco como Buffy también, muchas veces el monstruo de la semana, que era el caso de la semana. Y gracias por venir. La idea que tenía Whedon precisamente era eso, era abandonar todo lo que tenía que ver con historias en institutos, historias más inocentes, más pueriles, por decirlo de una manera, por temas más serios, de guerras de bandas, de drogas, nightclubs, este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Que la serie paulatinamente fue, lo que pasa muchas veces, paulatinamente fue perdiendo punch, fue perdiendo gracia, fue perdiendo frescura, la gente empezó a dejar de lado un poquito la serie. Y entonces la cadena le dijo a Joss Whedon que había que terminar la serie ya, a la llegada de su quinta temporada. El problema es que durante toda esa quinta temporada te habían estado vendiendo una guerra contra un gran sindicato vampírico que era el Círculo, cuya intención principal era traer el apocalipsis a la Tierra. Entonces, estabas creando un, un hype tan grande con eso, con todo lo que podía ocurrir en ese final, estabas creando una gran confrontación que cuando se llega a esa confrontación no solamente fue un final abrupto y hasta aquí, sino que también fue un final polémico que los fans también se cabrearon mucho por el final que había hecho. ¿Cuál es este final polémico? Después de atacar al círculo en sus múltiples versiones, de estar totalmente jodidos y heridos los personajes, algún personaje de la banda de Ángel muerto, se quedan, que reúnen en lo que es la parte de atrás de donde había estado el hotel, donde estaba la base de operaciones de Ángel, están todos súper jodidos y de repente cuando salen de ese callejón ven un enorme y vasto ejército de vampiros y demonios con un dragón volando en el cielo. Ahí está. En plan una imagen mega épica, mega espectacular, y entonces justo en ese momento aparecen los rostros de los personajes, funde a negro y se oye la voz de Ángel diciendo: vamos a trabajar. Y así termina Ángel. Qué cabrón, tiene trabajo. Termina con esa gran confrontación, esa gran batalla final. Whedon, ¿qué dijo Whedon? A mí me cancela la serie. Os lo coméis. Os lo coméis. A mí me cancela la serie. Esto es lo que me van a decir. También salía Spike, ¿no? Sí, sí, lo de Ángel. De hecho, Spike está súper jodido. Salía Drusilla, si no recuerdo mal. Salía Cordelia. Cordelia. Carisma Carpenter. Y el final fue eso. Entonces, luego Whedon con Buffy no hizo algo tan abrupto el final de Buffy, sino que lo dejó un poquito más abierto. Sí, por si había que hacer perres otra vez. Pero Whedon, que es perro viejo y es muy listo, que hizo cuando nadie se lo esperaba, se sacó la chorra y dijo, señores, al igual que hizo con Firefly, sacó esta sexta temporada de Ángel, que no habéis podido ver en la tele porque no la han cancelado. Pasar todas las semanas por el kiosco y compraros los cómics de Ángel, en el que os contamos esa gran batalla. Y efectivamente el primer cómic de Ángel comienza con la gran batalla contra los ejércitos del círculo que quería. No solamente eso, sino que Ángel continuó hasta, es decir, en lo que Whedon ha hecho, lo que llama las temporadas en el cómic, que también lo hizo con Buffy. De hecho, Buffy termina en la novena, si no recuerdo mal. La séptima. En octava temporada y varias en y luego en cómic hizo como 3-4 y Ángel igual. Es decir, Whedon dijo, es más, lo sacó cuando nadie se lo esperaba en una Comic-Con, en plan de, bueno, pues, yo presento esto. Y mostró los cómics de Ángel y los cómics de Buffy y la gente pues lo aplaudió y, qué bien, va, tal. Pero el final fue eso, el final fue pantallazo a negro y fin. A casa. Pero, a diferencia de Los Soprano, ellos sí tenían la esperanza de continuar. Claro. La banda sonora de Elías. Siempre el recuerdo. Siempre en nuestros corazones, Elías. Bueno, año 1986. Se estrenaba en Estados Unidos un sitcom con una alienígena que devoraba gatos. Y procedía. ¡Oh, qué bien me vendría! Quería comerse gatos. Y procedía del planeta Melma, que está la serie de Alf, que se mantuvo en antena hasta 1990, con cierto éxito en su momento. Incluso llegó a generar una serie de animación que aguantó 3 temporadas. Con el saxofonista, el sí. Y todo el mundo sabemos de qué iba Alf, ¿vale? Pero si nos escucha la juventud confusa que piensa lo de la nariz de Alf, piensa que eso es el pene de Ignacio Farray. Bueno, pues es al revés, la polla de Ignacio se parece a la nariz de Alf. Bueno, pues este era el breve recordatorio. Alf vivía con una familia norteamericana, los Tanner, que le daban cobijo y le mantenían escondido del ejército de los Estados Unidos. ¡Willy! A pesar de que el bicho era un bocazas y les daba más disgustos que alegrías. ¿Alguien se acuerda de cómo terminaba Alf? Probablemente nadie. No. Yo tengo una idea. Sí, porque te lo conté el otro día. No, no lo contaste, no hablamos de esto. La serie, como dije, dura hasta el 90 y termina con un cliffhanger muy importante porque se suponía que iba a haber una quinta temporada. En ese último capítulo, Alf va a reunirse con otros 2 habitantes de Melmac y hay una despedida por parte de la familia Tanner, porque al final Alf decide que se va con ellos, que vuelve a su casa. Pero en ese último momento aparece el ejército y capturan a Alf. En plan expediente X, llega el hombre de negro y se... Este es el audio del final. En la actualidad. Pero no lo he podido encontrar en castellano español, sino en... En neutro. En latino. Es el momento en que dejan sus compañeros dejan a Alf tirado, pasan con el ovni y le dejan tirado. No, pues espera, espera. Eso es Optimus Prime. Y todo le dejan tirado porque de repente está llegando el ejército. Pobre. Y ha pasado 30 años en prisión. Hablaremos de los Lakers. Qué mala suerte. Que no hay ni un solo show entre ustedes. Esta historia continuará y nunca continuó. Lo cierto es que la NBC ya estaba pensando en la cancelación. Y en lugar de darle un cierre digno, los responsables dijeron: no, vamos a montar este cliffhanger para ver si así les animamos a que renueven la serie. Y no le dejan volver al pobre animal. La serie no renovó, era demasiado. Cerrado, Alf está encerrado. Sí, sí. Pac-Pacma, ¿dónde estás cuando se te necesita? Al parecer era súper caro hacer un episodio de Alf por todo el problema, todo el tema técnico, porque Alf era una marioneta y su manejo costaba demasiado billetes. En su momento fue la sitcom que costaba más dinero en producir de toda la televisión norteamericana. Claro. Pero es que encima había hasta mal rollo entre los actores dentro del todos, set. Todos odiaban a Alf. Porque no, sí, algo así sería, porque no les molaba el hecho de que una marioneta al final se llevaba siempre los aplausos y todas estas cosas. El padre de Alf terminó muy mal. Bueno, eso siempre fue una... Siempre hubo una leyenda urbana de que el padre de Alf había terminado... Violando mendigos. Fue detenido porque violaba mendigos. Es la, me ponía nervioso y violaba muy duras. El caso es que, bueno, con tanto dinero de por medio, tensiones entre los actores, en fin, la serie se fue a la puta con un final tremendamente triste para lo que es la serie de Alf. Años después se hizo una película que se llamaba Proyecto Alf, de la cual yo juraría que en algún momento hemos hablado en el programa. No recuerdo en cuál, eso sí. Y el caso es que en esta película no aparecen los Tanner por ningún lado, solo se les menciona para decir que fueron deportados a Islandia por acoger ilegalmente a una alienígena. La película, la condena habitual. La película cuenta los experimentos que hacen con Alf, cómo intentan cargárselo y diseccionar su cuerpo, y cómo un par de científicos tratan de ayudarle a escapar. Al final de la película, que creo que está en YouTube, consiguen que Alf sobreviva, que sea reconocido por el gobierno y que se le nombre además embajador de los alienígenas en la Tierra. Un poco juego en el pato de la película. Sí, ¿no? Un poco así. Todo esto lo podemos unir con el tema de los finales decepcionantes también, porque a los fans no les gustó el final de esta película, porque entre otras cosas, más allá de esa mención, se olvidaban por completo de la familia Tanner, que era el otro eje de la serie. Y es que ya no solo es que en la serie, en la película, como digo, se les menciona, pero Alf durante toda la cinta no hace ni una sola mención de ellos. ¿Dónde está Willy? No, ni eso, o sea, son, joder, dices, se te has tirado 4 años viviendo con una familia de humanos, qué menos que... que le follen. Así que la mayoría de los aficionados de Alf, los Alfers, Alfers, de, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, reniegan de esta película y se quedan con el final chungo. Así. Hay que decir que final chungo y también triste el que tuvo aquí. Este solamente fue en España con Mazinger Z, porque el final de Mazinger Z era el último capítulo de Mazinger Z. Le reventaban a Mazinger Z, le pegaban una paliza tal, y al día siguiente creo que empezaron a meter los mosqueperros o algo así, todos los chavales de España diciendo: ¡con Mazinger Z! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque al parecer no compraron todos los capítulos, no sé qué historia, y quedaban: ¿cómo han podido dejar con los Mazinger Z? Televisión Española, como siempre, innovando. Hablando de Televisión Española, una serie que vimos todos en la primera de la 1, cuando solo había dos canales, y era V, la serie de los visitantes, que aquí la vimos más o menos del tirón, pero realmente era una miniserie de 2 capítulos, otra de 3 capítulos, y una serie que también terminó ya de forma abrupta totalmente. Pasamos del alien que se quería comer los gatos a los que se comían las ratas. Esto era un poco el símil moderno que yo encontraba. Esto es el Distrito 9, ¿no? Vienen aquí unos hijoputas reptilianos, afroamericanos. Reptiliano, afroamericano. Pero la diferencia es que en V les acogemos bien y en Distrito 9 los mandamos, bueno, a putos guetos. En V ellos les acogemos bien, obviamente, porque supone que hay un miedo de unos zombies y unas cosas. Y porque traen regalos. Claro, sí, traen regalos y los otros no. Y, pero bueno, los otros, bueno, son cucarachas. Son peligrosos. Esta gente es peligrosa. Es una serie que duró 2 años solo, 83 al 84, y en el 85 le dijeron, la cortaron. Estaba escrita por Arthur C. Clarke, que también escribió otra novela que se llama To Serve Man. Y Arthur C. Clarke. Bueno, es un dato que lo tiraba ahí encima de la mesa. Es el creador de 2001. De la novela de 2001, una novela del espacio, por ejemplo. Es un dato que te tira en la mesa, como... Si quieres lo coges, si no, por favor, una mierda, ¿vale? A ver, los listos que han leído. ¿Quién es el pollo? ¿Cómo se llama la tía esta? La Dakota. Es el plan Dakota. Te lo digo bien, si te gusta, pues bien, si no, pues nada. Es el dato que te tiro a la mesa, ¿sabéis? Arthur C. Clarke, vosotros sabéis quién es, que habéis estudiado. Total, la guerra de la galaxia estaba ahí con el, ¿sabes? Con el la jugosidad en el ambiente. Y lo hicieron de extraterrestres que venían aquí, tenían una alegoría al tema nazi por la opresión y porque es verdad que el símbolo ese se parecía un montón. Sospechosamente. Guapetes, además. No, y se parecía sospechosamente el logo, mira, a la plástica nazi. Sí, claro. Era claro. No, y además claro, el rollito uniforme, el rollito banderola. Claro, claro. Hay un personaje, además, que es un señor mayor que ha sobrevivido al holocausto. Que hacía Luisi. Que lo hace. Que es el que hace, el que dice, yo esto ya lo viví en Polonia, no sé qué, y es el que... Vente a la pokeparada conmigo. Los de la V son como la resistencia, por así decirlo, del mundo que... ¡Ah, la movida y tal! Se canceló de forma abrupta, como la propia sección dice, en el 85, y le quedó la trama inconclusa. Pero se editó la colección en un DVD, en 2004, porque tampoco había mucho, y decidió la NBC... pensarse un remake del original y la volvió a tirar, como yo los datos, pues la volvió a tirar ahí en el canal. En plan, bueno, vamos a poner la reposición y si la reposición tiene vista... ¿A qué tenéis esto? ¿Cómo? Claro, si tiene vista, pues oye, ¿qué hacemos? Y en el 2007 ya se oficializó el proyecto de publicar una novela que finalmente salió en el 2008, The Second Generation, que transcurre 20 años después del último episodio para... esclarecer las cosas. Y luego está pues el reboot del 2009 que es igual de malo. Esa también la cancelaron abruptamente y ahí van todos los rebotados, ahí acabaron todos los rebotados de Perdidos porque ya se había terminado de Héroes y de Firefly, porque ahí estaban Morena Baccarin, estaba que lo has dicho tú antes. La bien morena esta, la tía de la hija de Diana, estaba la que hacía de Supergirl de hija de ella. Sí, la que hizo Supergirl en Smallville. Hay que decir que la primera temporada no me parece mala de V. A mí me parece mala. La del remake, digamos. La del remake, a mí la primera temporada de V no me parece mala. La segunda, no hay por dónde cogerle, es infumable. Pero la segunda no es como que... Yo lo que pasa es que en la segunda como que no... Yo creo que notan el miedo y dicen... Joder, nos van a cancelar. Esto sobre la puta, hay que hacer algo que sea... ¡Buah! Y el buah es una puta mierda. No, el buah que empiezan a hacer primero es empezar a rescatar a actores que salían en la serie de los 80, porque sale la que hacía de Diana y en algún momento también salía el que hacía de... salía Mark Singer, que es el que hacía de Mike Donovan. Pero la serie de los 80, que es la que tenía el final inacabado y que te quedas con el... ¿Cómo? ¿Era el que se iba la niña de las estrellas? No, eso fue después. Eso vino luego. La serie terminaba como... La temporada termina como que estaban haciendo las paces con los visitantes, ¿sí? Pero eso a Diana no le parecía bien. Entonces creo que hay un momento que dice Diana, bueno, no pasa nada, me vais a llevar presa, pero os he dejado una sorpresita. ¿Qué quieres decir? Y parece ser que había puesto una bomba en la nave nodriza que podía acabar con toda la Tierra o alguna historia de esa. Y fue, claro, fue un pedazo de cliffhanger. La gente esperaba que llegaría una tercera temporada diciendo, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con la bomba? Y never llegó. Y nunca está de acollo. Y nunca llegó. Nunca llego. Y vamos a ir ya con el último. Con la última serie. Mira, ya que Guas también me ha dejado a mí esto, la sintonía, pues vamos a ponerla, joder. Cannibale, que es una serie de la HBO. Decía Víctor antes que estábamos hablando mucho de HBO. Mucho HBO, pero, es decir, que HBO, es decir, mucha calidad y tiene ahora mismo muchísima fama, pero no, no remata, ¿eh? No remata. No, le cuesta rematar. No remata también como nuestra amiga Netflix. Hombre, faltaba, ¿eh? No, es que, no. Tiene mejor oferta Netflix que HBO, ¿eh? Oye, hoy me he hecho el mes de prueba de HBO porque soy incapaz de descargar el resto de temporadas de Ballers. Me había visto la primera, me ha flipado y quería ver el resto, así que me he hecho el mes de prueba. Y nada intuitivo. Me está pasando un poco, pero encima no tiene aplicación para. Y si filtras por películas y por género, pero es que. Pero Play sí tiene aplicación. Ah, pues en Play no sí, en Play sí, hay que pillarse una Play. Pues lo estoy viendo. Solo para HBO. No, para HBO y para el juego. Y para el Death Stranding. El Minecraft bueno. El Minecraft como. Ya como lo sabía yo. Minecraft bueno. Y date prisa que bueno, este vez el Borderlands. Bueno, ¿y de qué iba esto? ¿De qué va Carnivale? Pues aquí tenemos un pequeño monólogo. Al principio de los tiempos, tras la gran guerra entre el cielo y el infierno, Dios creó la tierra y le concedió su dominio a un astuto simio al que llamó hombre. De cada generación nació un hijo de la luz y un hijo de las tinieblas. Grandes ejércitos se enfrentaron de noche en la antigua guerra entre el bien y el mal. Y apareció la magia y la nobleza y una inimaginable crueldad. Y así fue, hasta el día en que un falso sol estalló sobre Trinidad. Y el hombre decidió cambiar para siempre el milagro por la razón. Bueno, Carnivale, que es una de esas series que no. Que yo siempre he tenido ganas de ver, pero claro, como termina a mí, mal. A mí me la pegó tu hermano. Sí, ya, yo. Y él también. Me la ha intentado pegar a mí también, pero. Es contagiosa. Pero claro, no me he puesto con ella precisamente porque sé que no termina, porque te quedas así. Pero si yo sigo diciendo que hay que verla porque a nivel gráfico, a nivel de fotografía, es una pasada. O sea, es una serie que está ambientada en el periodo de sequías, un terrible periodo de sequías que se sufrió en el centro de Estados Unidos en la década de los años 30. Entonces, y sigue un circo ambulante, de un freak show, que tienes, pues ahí tienes eso a Samson, que es este personaje que hemos escuchado, que está interpretado por Michael J. Anderson, que le recordaréis de Twin Peaks. Señor bajito que habla al revés. Galindo. En paz descanse. Galindo habla raro. Este hombre habla al revés. Niño, ¿dónde vas? De putas, joder, de putas. Es una está... Niño, ¿dónde vas fumando? De putas, joder. También están John C., que es el lisiado jefe de personal, un mentalista ciego, la mujer barbuda, la divina catatónica, el tarotista, el forzudo, el hombre lagarto. Pues eso, muy freak show de aquella época. Y la verdad es que tiraban la casa con la ventana, porque lo digo, a nivel fotografía, que estamos en una sequía, tomad tormenta, nos metemos aquí unos manguerazos todos gordos, y vamos echando polvo y mierda mientras que estáis grabando. Que estáis pobres, sois pobres, ¿no? Tomad unos pantalones andrajosos, que nos hemos gastado una pasta. Venga, voy a dar un dólar a ese vagabundo por ello. En dejar los gallumbos ahí. Hey. Y si se gastaban pasta, ¿eh? 4 millones de dólares por episodio. Madre mía. En 2003. Qué ruina. Que ya bueno, en 2003. Ahí había billetes. Sí, pero. Se había llevado la crisis. Gastos, ¿eh? Estamos ahí. Son gastos. Y la idea que tenía Daniel Knauf, el creador de la serie, era como una especie de trilogía de libros. Cada temporada, medio libro. Y el problema es que fue, pues claro, viendo el nivel de gastos, la HBO dijo, oye, chale, fuera más, dijo, no vas a llegar a la segunda. Nosotros estamos negociando las temporadas de la serie de año en año, os hemos dado 2 temporadas, pero aquí o rebajamos esto al menos a 2 millones de dólares o no hay más serie que se pueda hacer. Nos hemos empezado a leer unas novelas de unos dragones y unos caballeros y hay que empezar a ahorrar. Y entonces eso, llegó 2005 y nos jodieron porque no podemos hacer cosas bonitas. Pues son caras, muy caras. Entonces, pero claro, entonces, ¿qué fue la polémica? Pues que alguien se imagine que El Señor de los Anillos solo es el primer libro. Que Star Wars es el episodio 4. Claro. Primera temporada de Juego de Tronos. Bueno, Star Wars solo el episodio 4, así fue como nació realmente para sí. todo el mundo. Fue luego cuando dijo Lucas, no, esto en realidad son 15 pelis. Sí, pero bueno, que Indiana Jones, una película. Es que son malos ejemplos, Indiana Jones funcionaba como buena película. Sí, pues, pero entendemos, película, entendemos pero por dónde vas. No, eso, o sea, Juego de Tronos, dos temporadas. Juego de Tronos, dos temporadas, o los dos primeros libros, o eso. Lo que digo, Star Wars, un tercio de lo que es. Punto. Y claro, el problema fue ese, que claro, llegas ahí, te encuentras que estás terminando la segunda temporada, el final del primer libro. No, pero es que además la segunda temporada ya sí que es totalmente atropellada solo para tratar de darle un mínimo final, que quede algo abierto, sí. pero que cierre algo. O sea, sí. trata desesperadamente de cerrar algo que ya había liado mucho, que es una serie que es, obviamente esperaría ella más. Y claro, luego trata de cerrar tan rápido que dices, bueno, pues es que al final... Claro, pero es que el hombre este, David Knopf, comenta que la HBO le propuso hacer una película de 3 horas, una TV movie, para acabar la serie. Dijo, es que me sobra material. Claro, es que con 3 horas no me da para todo lo que tengo. Él creó una cosa puta madre, ¿sabes? La primera temporada, pero la segunda ya sé que es más... Y fue polémica todas las cosas también. O sea, el nivel de polémica... Vuelvo a decir, año 2003, en España estábamos, vamos a decir, casi en los inicios de internet. La puta niña cocaína en bolquetes. Iba no, 2003. Fue la gente mandándole emails al HBO. Al mes de anunciar la cancelación de la serie, el HBO reconoció que en uno de los fines de semana había recibido más de 50.000 correos electrónicos. Que se habían equivocado. Que la peña está muy loca. ¿Qué es eso? Que en 2003 juntar a 50.000 colgados que se pongan a mandar correos electrónicos cagándose en tu pues iré a la biblioteca, man. Esta serie no se puede quedar así. ¡La serie! Y ahí, bueno. ahí va el joven Timmy haciéndose 6 kilómetros en una bicicleta biblioteca por biblioteca. Para mandar un mail para la biblioteca. Muy bien, pues hasta aquí vamos a cerrar el repaso que hemos hecho a finales decepcionantes, a series sin final. Seguro que nos hemos dejado un montón ahí en el tintero y seguro que tú también tienes las tuyas, pues nos lo puedes contar con todas estas formas. Hablamos del mineralismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. Pero yo soy de Marruecos. No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mi hermana religiosa es católica. Fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Finalizamos como siempre con los comentarios que nos habéis dejado en las redes. En Twitter os preguntábamos que cuáles eran esos finales que os habían decepcionado a vosotros y a vosotros. Y esta mujer, @esta mujer, dice: Friends. Rachel es el único personaje de la serie que crece, cambia y se desarrolla. Nada de extrañar siendo el detonante de todo, junto a Joey. Y sin embargo, renuncia a todo por el más monolítico de todos ellos. Je. Cuando Ross podría haberse pillado una ascendencia. O sea, qué fatal. Pues es verdad, es lo que pensamos todos. Barrio Sésamo, @BarrioSésamo, dice: el final apresurado de Colony no se lo deseo a nadie. Si me hago rico, finalmente pondré perras para continuarla. Y luego también nos habla que sobre el final de Breaking Bad y dice que el problema que tiene es que la serie es tan buena que es imposible superar el nivel en un final apoteósico. A mí me consoló que tuviese un final y que fuese tan poético. Piensa en toda la gente que muere sin tener ningún sentido a sus vidas. Muy bien. Precioso. Miquel, ponle un marco que me la cuelgas en esa pared. Miquel, que no es Firlat, sino es otro Miquel. Tenemos más Miquels como oyentes, por lo que se ve. Más Mikkelsen. Que es TedUser00. Dice: probablemente no son los peores que he visto, pero son los que recuerdo ahora. El final de Life is Strange Before the Storm y el tercer capítulo en general. No me gustó nada. El final de Apocalypse y el juego aquel de Bruce Willis para PlayStation tampoco me gustó demasiado. Bueno, ese juego. Katy nos comenta: pues me encantaba el juego de Xbox 360, Eternal Sonata. pero cada vez que vuelve se vuelve más extraño y termina con ser algo absurdo y sin sentido. Y triste. Es frustrante cuando ves caer irremediablemente en picado una serie, una peli, un libro, un juego, un podcast. El fantástico señor Panda nos dice: el debate de la Star Galáctica, bueno, la mitad de la serie, de hecho es un what the fuck. Voy yo. Sí. Muy bien, Puni. Y en el escenario, ¿eh? Pues Lochi nos dice: yo voy a decir justo lo contrario. Una serie que en su último capítulo me dejó con ganas de más, pero ya está cancelada, es Terranova. Jorge González nos dice: el final de Nación Z, aunque la serie empezó bien, fue degenerando y el final, pues mejor no hablar. Sí, es verdad que esa serie empezó como con un rollo de zombie pero más serie B, y luego se fue volviendo una cosa muy loca, ya se regocijaron demasiado en su serie B, se volvió muy muy muy, muy... joder, vaya, no mueras, ya, ¿está bien ya? Sí, ya estoy. Agua. Miguel González nos dice que el final de la tercera temporada de Vis a Vis le parece una basura. Y también el cuarto libro de Crepúsculo, que es infumable. Bueno, como es todo que Crepúsculo yo, en general. Yo lo que le aconsejo es que... arranca las hojas. Las hojas de la Biblia. Esas son las que son más como papel de arroz. Sí. Y eso es más para fumar. Teníamos experiencia. Siddharth Alberti nos dice que True Blood, que siete temporadas de seres fantásticos follando entre ellos y con humanos para que termine con una barbacoa y no con una orgía. Ya están casados los otros. Los Tempras nos dice Lost. Y fin. Sin más. Y dentro, del monolito nos dice David el Gnomo, un árbol. ¡Come on! Y Fauli nos dice los Friends, Primos Lejanos, Cosas de Casa, Cristal. Yo añadiría agujas de color de rosa. Yo no recuerdo. Agujas de color de rosa. Esa puede ser una versión con sangre. En la versión de las Barranquillas. Celiopulos, después de esto soy muy fan tuyo. El inesperado éxito de Vox, pero es complicado de depurar responsabilidades. Y Cabaneto, también un nombre top, le dice: solo nos pone un gif, pero es de Fringe. Y no sé, ¿qué de Fringe? La serie Fringe. Es una serie. Ya, sí, es que es una serie. Es una serie. Es una especie de expediente X, claro, pero todavía más flipado. Lleva un rollo al expediente X, pero luego se pone más adelante con cosas tipo otras dimensiones. Sí, realidades paralelas, cosas así. Sí, tiene un toque mucho. No quiero que me lo expliquéis. Bueno, Warhouse, ¿Ya? Sí. Bueno, respecto al programa anterior, el que dedicamos a Avengers Endgame en Evox, tenemos a Matías que nos dice: ¡y otra pole! ¡Yeeha! Vale, pues nada. Enhorabuena. Es que hizo pole también en el audio de Generación VHS. Claro, esto de las poles es lo de ser el primero a comentar, ¿no? Sí, es muy de forocoches, sí, esto, ¿no? Sí. No, vale, pues ya está. Y Miguel González, nuestro corresponsal en Galicia, también nos escribe y nos dice: como siempre, gran programa. Menudo chasco me llevé con la sección de Víctor, reventando lo que pensaba de Frank Dax. Y respecto a la película, solo puedo decir que Marvel ha vuelto a hacer historia después de Infinity War, haciendo la que considero la mejor película de superhéroes hasta la fecha. ¿Y ahora qué? Pues seguirán trabajando y disponiendo las piezas para ver, quién sabe, si una Secret Wars o una Dinastía de M. Hola. Hemos recibido otros comentarios no relacionados con Endgame, pero que son igual de importantes, Guaz. Sí. José Manuel Guirado nos comenta que lo de tirar un espeto por el tobogán de Estepone, recogerlo hecho al final, como chiste bien, pero como concepto mal. Que los espetos se hacen al fuego de leña y no en la plancha. Sí. Que si los valencianos pueden decir arroz con cosas, pues los demás también podemos defender lo nuestro. Que de Málaga, nuestro amigo... ¿Eh? Será. Sí. Y tiene todas las razones, ¿verdad? Y también nos da su visión sobre el universo Star Wars, que nos dice que las películas de Solo y Rogue One le parecen de las mejores de Star Wars. Qué pena que la mayoría del producto de Jedi se las pelea de Star Wars. No saben Jedi, esto no es una peli de Star Wars. Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni algunos reconocen que van un poco en retraso. Es el caso de Lochi, que aún va por música de videojuegos. Pues Lochi, si vas por eso, imagínate por dónde irá Messi. Dice: perdón por el retraso, programazo como siempre. Eso sí, tras escuchar a Víctor hablar de Dark Souls y sin haberlo jugado 5 minutos al demon varias muertes, me da curiosidad su opinión sobre Sekiro. Ando picado y pese a la frustración, la temática japo me llama más. Y tenemos un comentario más que no es nuestro podcast. Es que buenísimo. Es a otro, pero como salimos mencionados porque Víctor debe estar por ahí acosando a otros podcasters, que es... ¡Me invito a él! Como... Eso es lo que dice siempre, y no es verdad. ¡Me invito a él! Es así, como siempre, hasta que le dejan hablar ahí en otros sitios, porque como aquí habla poco. Aquí habla. Claro, pero necesita, por eso pide, por favor, llevarlo a más sitios. ¡Que no! Bueno, ¡me invitaron! Este mensaje inquietante de Atreides Castellano, también oyente nuestro, que dice... Qué bueno escuchar a Víctor sin drogas. Yo quiero para alusiones. Voy a hacer spam del calabozo del Reverendo Wilson, que es donde me han dejado. No, para las magdalenas, que están más dulces y que tocamos a más. Que es donde me dejaron hablar del Diablo sobre Ruedas. No, el Diablo sobre Ruedas, no, de la rebelión de las máquinas con Stephen King. El Diablo sobre Ruedas habla de la madre del rey. Y este es el chiste de Downgrade de esta semana. Creo que es un buen momento para que lo dejemos aquí y que digáis adiós, chicos. Adiós, chicos. Nonly Games. Ah, coño, que podéis comprar en Nonly Games y que además tenéis descuentos de 3 euros por la compra de 60 euros en la tienda usando el código promocional 3LCDMH60 y además descuentos de 5 euros por la compra de 100 euros con el código promocional 5LCDMH100. Y recordad que los gastos de envío son gratis y os gastáis más de 60 pavos. Estos códigos están disponibles hasta el 1 de agosto. Ya. Va, Nonly Games, Nonly Games, Nonly Games, te quiero.